Yo soy un casual gamer. Un casual gamer juega, le sale los cojones cuando le sale de los cojones. No sé qué hace. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Una pregunta, primo. Dime, hombre. ¿Puedo hacer un freestyle? Hombre, claro que sí, hijo de puta. Toma. Hola, hola, hola. ¿Estás escuchando? Confesiones de un jugador. ¡Freestyle! Muy buena. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de freestyle? Cuéntanos. Pues yo, por ejemplo, grabo desnudo. ¿Y vosotros? Bueno, nosotros al menos simplemente grabamos, que ya es algo. Y muy complicado. Nada. A ver, para los nuevos por aquí, que por supuesto nuevos somos todos, ¿qué es Confesiones de un jugador freestyle? Pues es un programa de Confesiones de un jugador en el que nos juntamos varios foreros y lo hacemos de una manera más libre y amateur, si cabe, que la propia rama principal de Confesiones de un jugador. Un poco también, como comentaba Ravenflow, que en el 150 iba a acabar la numeración especial de programas, pues intentando buscar ese tipo de fórmula alternativa a ver lo que nos acaba llenando. Y sin más dilación, vamos a ver a quién tenemos por aquí. Tenemos a una chica, ¿verdad? Sí, hola, soy Berenice. Hola Berenice, ¿qué tal? Muy bien. Tenemos una voz nueva por aquí. Sí, creo que es la mía. Sí, claro. ¿Quién es? Yo soy Vilar, y también estoy por aquí grabando. Vale, y aparte de voces nuevas, tenemos a un maestro del programa. Sí, un maestro. Mira, no me dejan salir el programa original, imagínate. Y me han puesto aquí de niñera, pero esto qué mierda, ¿eh? Espérate que te dejemos en este. Y escucha un momento, ¿y la cerveza? Espero que me traigáis alguna, porque el zumito este que me habéis puesto, yo creo que es para controlarme, ¿eh? Yo creo que voy a estar más tranquilo. Bueno, tenemos por aquí al negro de Cartagena, ¿verdad? Sí, verdad, se me había olvidado mi nombre, sí, ese soy yo. Ese V. Y muy nada, buena, chavales, ¿qué pasa, negro? Y nada, por aquí yo no soy Ravenflow, como habéis visto, yo soy Luke Rider y intentaré dirigir barra amenizar a este grupo de locos, o por lo menos lo que me dejen. Y ah, vale, me he visto. Ay, siempre igual. Es que por lo menos quita la webcam. Un día grabaremos juntos, Pilar, no te preocupes. ¿Quién sabe? Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Para empezar, este va a ser un programa especial. Empezamos el primer programa de Confesiones de un jugador freestyle de manera fuerte. Vamos a hacer un top de mejores juegos y pelis y series jugadas y vistas en 2013. Vamos a hablar cada uno de nosotros de, pues, un poco de hacer una recopilación de qué ha sido lo mejor que ha jugado, que ha visto, que ha vivido en este año pasado. Va a haber debate, va a haber cerveza, va a haber juegos y series, por supuesto. Y nada, yo... Tiene pinta de ser un programa bastante corto, ¿no? Pues no sé, yo creo que aquí hay material, así que lo que habíamos planteado era dividirlo en dos entregas. Ahora tendréis la primera y dentro de un tiempecito pues tendréis la segunda para amenizar, porque vamos, aquí parece que hay material para rato. Así pues sí, que eso no lo dudes. Así que sin más dilación, creo que tenéis algo más que decir o presento el programa. Vamos a darle caña a esto, ¿no? Vamos a empezar. Y nada, pues para empezar podemos hablar de juegos como... Pues mira, yo creo que va a hablar Vilar o Ibero sobre... Vero va a tirar un poco más por la 3DS, ¿no? Un juego portátil, más juegos de... Chica, perdón. Y entonces Vilar... juegos. Mira, no, yo perdona, veo... yo veo puntos avis, ¿eh? No hago más. Ah, vale, es verdad, tienes razón, leyendo el futuro. Y Vilar, bueno, que lo diga él, ¿eh? ¿De qué vas a hablar un poquito, Vilar? Bueno, yo voy a hablar de los juegos que más me han gustado de este 2013, como To The Moon, Batman, Bioshock Infinity, Brothers, un poquito de todo, pero sobre todo de PC, que yo de las consolas lo llevo mal. Y ningún título en español, por lo que veo. No, yo es que soy más bilingüe. Claro, es que juega al murciélago hombre, ¿no? Claro, no queda muy bien. Al hermano, ¿qué pasa, hermano, no? Pues un poco muy... demasiado negro. Bueno, y negro, estás diciendo que Vero y Vilar van a hablar, pero tú y yo, ¿qué? Pues mientras ellos hablan, tú y yo, pues... no sé, ¿qué quieres que hagamos? Pues lo escucharemos, le preguntaremos alguna cosilla y si nos apetece, yo creo que en otro momento hablaremos... también de lo nuestro, ¿no? De más, algo más, ¿cómo se dice? Vale. Más mainstream, ¿no? Pero vale. ¿De qué vais a hablar vosotros? A ver. Yo juego. ¿Cómo cuál? Pues nada, los 15 segundos de SV y los míos los vamos a dejar para la siguiente entrega y creo que vamos a hablar de juegos como Assassin's Creed, Demon's Souls y hasta donde yo sé, Batman y Batman The Last of Us. La ratita, los orígenes. Y, hostia, el de la sofá. Qué jugazo, me cago en mi madre, colega. Muy bien, muy bueno, perdón que se me ha escapado. No, que muy chulo, muy chulo. A ver si salen bien mis 15 segundos, porque así puedo ser más tranquilo que en confesión de un jugador original. Y me comporto un poco mejor. Nada, y se me entiende al hablar. Se me entiende. Sí, aquí te vamos a dejar suelto, ¿eh? Yo no me hago responsable. El problema es que aguantéis mi ritmo. Bueno, se intentará. Bueno, pues de eso hablaremos. Y bueno, SV, querías hablar de algo en especial, ¿no? Hombre, quiero hacer una mención especial a los antiguos foreros, ¿no? Que antiguamente, bueno, digamos que la idea original antes se llamaba Confesión de un jugador Unplugged, ¿no? Que era como sin retoques, ¿no? O sea, eso totalmente directo. La gente, como dice Salva Espina, los escuchantes, ¿no? Del programa, pues que querían hablar un poquito, realmente ellos querían participar. Y como Confesión de un jugador no se suele grabar por internet, ya sea vía Skype, vía TeamSpeak o vía WhatsApp, ¿no? Porque era lo que se lleva ahora. Entonces decidieron grabar cada uno desde su casita o desde el bar donde estuvieran a confesionar en plan, ¿no? Un poco sin normas, ¿no? Y entonces quisiera hacer mención especial a esta anterior gente que participaba en este tipo de programa. Que también recalcar que este programa no es seguir la misma metódica, sino intentar innovar un poquito en algunas cosas y también, lógicamente, copiar un poco de ellos. Por eso se llama freestyle, ¿no? ¿Me tenéis que decir lo que significa? Que no, bueno, no sé, luego ya me lo decís. Y entonces quisiera hacer mención especial a toda la gente que, por lo menos yo recuerdo así a bote pronto, que ha participado, como son Astro, Kane, Devlol, señor Jebadán, señor Rosa, Darcy, Lifco, bueno, no voy a decir lo que significa Lifco, el Quiquelillo, Maiden, Claude de Ferrenne, el Chicho ahí por el norte, bueno, el señor Vicioso, llamémosle señor por ser educado, qué máquina, Ravenflow también participó en algún caso para ayudar, tal, el Flynn, Victoriño, no sé si me equivoco, Salva Spin, Clash, perdón, Evasus, Hyde 80, joder, pues sí que me acuerdo de peña, ¿no? Arzan, Vinland, Ángel Neo 107 y creo que también un negro... Sí, yo también participé una vez. O sea, me acuerdo de salir todavía, me acuerdo de salir de la nevera de la cerveza, así que... Vamos, sí, sí, sí. Así tal como lo cuentas, todos menos nosotros. Te falta sí, saludar, claro, a mis padres, bien, y... Sí, por cierto, Vero, me ha dicho tu padre que te lo cojas temprano, ¿eh? Así que... Vale, vale. Y nada, de final es feliz, ¿eh, Vero? Ay, siempre igual. Y bueno, un saludo a todos los anteriores confesores. Vale, está, pues te quería mencionar eso. Vale, pues si os parece vamos a empezar con los 15 segundos, que para el que no lo sepa son 15 segundos, segundo arriba, segundo abajo, que cada uno va a tener para decir qué ha jugado, qué música ha escuchado, qué películas y series ha visto. Pero en este caso, relacionado con 2013. Comienza Confesiones de un jugador Freestyle. Pues bueno, nos vamos a empezar aquí con los 15 segundos de este nuevo participante que se llama Vilar, ¿vale? Hola. Bueno, Vilar, cuéntanos un poco de ti. ¿Qué tipo de juegos te gustan? Bueno, yo soy... Ahora soy jugador de PC a muerte. No tengo consolas, ni las estoy utilizando. Y ahora mismo con lo que más estoy enganchado es... Bueno, al LOL. Me he hecho mis partiditas. Me estoy pasando el primer Batman. Y me gustan los juegos RPG, así que me estoy pasando el Final Fantasy VII, poquito a poco. Vale, yo me siento muy identificado con todas tus preferencias. Yo también... y eso que me parece genial. Bueno, cuéntanos un poco más de ti. Bueno, soy de Valencia, de un pueblecito llamado La Liana. Tengo 24 años. Conocí esta página porque estaba trabajando en Madrid. Me dijeron, ¿puedes ponerte radio? Dije, buah, me apetece escuchar cosas sobre videojuegos. Y así conocí esta página, este foro, y la verdad es que me encantó. Y ya desde que me registré, ya empecé a hablar con muchos, con Ravenflow, con Berenike, y vamos, como una gran familia. Bueno, tengo que decir que Vilar es uno de los principales pilares que hay ahora en una iniciativa que ha salido del foro, que se llama Battle Royale Movies Edition, y nada, te dejo que nos comentes un poco acerca de ella. Bueno, un día Berenike y yo estábamos aburridos y vimos que el foro... Queríamos moverlo un poco y dijimos, ¿por qué no hacemos un Battle Royale sobre películas? Y hicimos una lista de 64 películas de todos los géneros y lo presentamos al foro. Y a través de votaciones, poco a poco vamos a elegir la película que más nos gusta este año. Bueno, este año, porque nos hemos olvidado muchas películas también, que tendremos que hacer otro. Pero vamos, ya vamos por semifinales y esta semana ya entramos en la final. Bien, me gusta. Bueno, pues si te parece, pues podemos empezar con tus 15 segundos propiamente dichos y nada. Cuéntanos, ¿este año qué has jugado este año? Bueno, este año ha sido un año un poco complicado para jugar porque me he tenido que mover mucho y no he tenido juegos. pero lo que principalmente más he jugado o lo que más me ha gustado ha sido Batman, el primero, que lo estoy jugando ahora y la verdad es que engancha, tiene una trama muy buena y me parece un juego. ¿Te refieres a Arkham Asylum, verdad? Sí, el primero. Yo es que lo de los nombres, el último es el Origins, creo. Voy un poco perdido. Después un poco de indies, porque no los conocía mucho y la verdad es que hay muy buenas joyitas, como Terraria, To The Moon, que lo vamos a hablar hoy, o Brothers, que la verdad es que los tres... con sus características te ofrecen unas cosas brutales que otros juegos no te ofrecen, creo yo, vamos. Bien, oye, pues... ¿Brother está considerado indie también? ¿El Brother es el de los dos hermanitos eso? Sí, bueno... No pregunto, que es que no lo veo tan bonito, tan espectacular... La verdad es que está muy bonito. Y oye, como juego estrella, para mí, Bioshock Infinity, que ha sido para mí el juego del año, sin dudarlo... Pelos de punta con el final y por eso voy a hablar de él en estos 15 segundos. Vale, bien. Pero no nos adelantemos. Empecemos con Batman. Con Batman. Cuéntanos, ¿qué te parece? Bueno, al principio yo iba un poco... No había visto nada de él, ni vídeos, ni nada. Siempre me habían gustado las películas, pero digo, en un juego sabrán expresar bien lo de las últimas películas, por ejemplo... Y solo viendo el principio, el pasillo con el Joker, pensé, esto va a ser un gran juego. Las conversaciones, cómo se mueve el Joker, todo lo que es la cárcel, los distintos tipos de personajes, cómo te los explican, cómo intentan tratar sus miedos o sus rarezas. Me parece que ha sido un juego muy, muy profundo dentro de lo que es el mundo de Batman. También es lo han hecho pequeño, bueno, pequeño, la cárcel y poquito más, pero me parece que está muy bien ambientado, los movimientos muy trabajados, y me está sorprendiendo mucho, la verdad. Y aparte tiene un inicio espectacular, lo que has dicho al principio, de la cuando te coges el Joker, un inicio guapísimo, está muy bien. La verdad es que sí, es lo que más me ha gustado, porque después Tienes otros, por ejemplo, el espantapájaros, me parece demasiado surrealista, pero lo que es el Joker o Harley Quinn, me gusta esos dos malos. ¿Has jugado pantallas del espantapájaros ya? Sí, he jugado ya dos y están muy bien, están muy chulas, pero crean demasiado fantasía dentro de lo que es Batman. Me gusta más a lo mejor cómo trabaja el Joker. Sí, claro. A mí me encantó, bueno, el cambio de perspectiva, ¿no? Que pasas a jugar a un juego en 2D, ¿no? En 2D. El plan lateral, plataformas ahí, me encantó a mí ese momento, ¿sabes? Con los miedos de Batman, está, como tú dices, muy surrealista, pero claro, es que... Está claro, es que eso, porque sus miedos. Sí, yo creo que sí, también como refleja los miedos también está muy chulo, cómo sacan a los padres y esas cosas. Claro. ¿Está jugando? ¿Qué nivel de dificultad está jugando? Estoy jugando en modo normal. Yo siempre prefiero disfrutar de los juegos y después pasármelo en difícil, si me ha gustado. ¿Y qué tal te está pareciendo en normal? Es que es un juego... Demasiado fácil. Admito que en normal es fácil, porque te ves grupos de 8, 9, 10 y, vamos, no te tocan. Si tienes un poquito de... Lo único sí es cuando tienen armas. Que ahí ya a lo mejor se complica un poco más, ya que con armas sí que te pueden matar y tiene que ser un poco más de sigilo. Pero vamos, me está gustando, a lo mejor sí que le subiría de dificultad difícil, para tener un poquito más aliciente. Yo me flipé en el segundo, venía del primero, jugué el segundo al Gotham City y lo puse en difícil y a los 15 minutos lo tuve que quitar, ¿eh? Lo tuve que poner normal porque cada juego, cada Batman va aumentando la dificultad de manera bestial. Estoy jugando ahora al Origin, ya lo comentaré luego. Súper difícil, ¿eh? Jugarlo en normal. Por eso te preguntaba, ahora me interesaba mucho cuando no recordaba el nivel de dificultad del anterior. Pues en el primero sí que es fácil. Bueno, o por lo menos a mí me da la sensación. Sí, sí, sí. Ya cuando lo prueben difícil ya os contaré. Bueno, ahora que SV comentaba la relación con la dificultad de los siguientes juegos, yo entiendo que Arkham Origins, Arkham Asylum te la has terminado, te la has pasado. Estoy en el final. Vale, entonces entiendo que no has jugado a las secuelas para compararlo, ¿verdad? No, o sí. Porque quiero ir uno por uno. A ver qué pasa. Yo he encontrado opiniones divididas, de que hay gente que dice que le gustó más este Asylum, que era más auténtico, sin embargo hay gente que le gusta más el Arkham City. Así que bueno, ya espero que nos cuentes cuando compares con los siguientes, que a ver qué tal te han parecido los demás. El problema que puede encontrarse es que el Arkham Asylum, vamos a llamarle Batman 1, Batman 2, Batman 3, ¿vale? Vale. Lo seguro que alguna vez la voy a pifiar y prefiero decirlo así. Vale, pues, la diferencia del 1 con el 2 es que el 2 pasa a ser un sandbox, ¿sabes? Entonces, sí, claro, exacto. Pierdes un poco la ambientación de la historia, el flow, ¿no? De decir... Sí, pero de todos modos yo considero que el primer Batman, a pesar de no ser un sandbox, sí que consigue recrear una especie de mini mundo abierto. Exacto, es lo que te iba a decir. Cuando lo jugué me dio esa sensación. Y que está todo tan junto que no tienes espacios vacíos entre un lugar y otro. Al ser tan pequeño no te genera el, ahora tengo que recorrerme no sé cuántas calles haciendo lo mismo. Eso es lo que a mí me refleja, que es un sandbox muy pequeñito. Sí, pero la ventaja que tiene el 2 es que, a ver, te comento, es que cuando vas a un sitio, de repente ves algo en medio y te paras. Vas a ir otra vez, volver a retomar la historia y te paras en otro sitio, te paras y te paras y al final pierdes un poco el hilo ese. ¿Sabes? Es la ventaja que tiene el 1, pero claro, a mí, por ejemplo, el 2 me gustó más. ¿Sabes? Sí, a mí yo... Me encanta. El tema de sandbox es más completo, es más Batman, ya lo verás. Pues hay dos opiniones divididas, vamos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí el Arkham City me gustó mucho más. De hecho, la primera escena también me impresionó mucho. Nada más el hecho de decir, coño, tengo una ciudad entera para mí. A mí me abrumó mucho y me pareció espectacular. Y en el Batman 2, como han mejorado los movimientos de Batman, tienes cosas nuevas herramientas. Yo lo que creo recordar es que empezabas con, corrígeme si me equivoco, SV, que empezabas con la mayoría de los ítems ya, o no era así. Te lo daba muy rápido todo. Claro, que no era como... A mí eso me abrumó, ¿eh? A mí eso me abrumó, en cambio. En el primero te vas poco a poco, vas familiarizándote, tienes, no sé, por decir un número 10, ¿no? En este tienes 20 cosas. Pero claro, y todo de repente, todo muy rápido. Y a lo mejor no de principio, pero todo muy rápido. Pero de todos modos creo que tiene sentido, en realidad, un poco ser coherente con la historia. No tiene... A no ser que hay, no sé qué excusas se pueden inventar para de repente eres el puto dios y de repente ya no eres, como se suele decir mucho de los juegos, como creo que era Metroid, que eso, eras una salvadora de la galaxia, que tenías todo y de repente pues empezabas con nada. Borrado de memoria, claro. Arrastrado. Exacto. Eso es típico en los juegos, sí. Claro, yo lo vi más inmersivo en ese sentido, entonces a mí no me disgustó del todo. No, al revés, pasa que me abrumó porque era como, que no me acuerdo de usar todos estos, es que me acuerdo pararme en sitio y decir, joder, ¿cómo salía esto? Y luego decir, coño, si es que tengo esta herramienta, no me acordaba, es que de repente 20 herramientas de golpe te abruma. ¿Vale? Bueno, Vilar, sin entrar mucho en spoilers sobre el primer Batman, ¿cuál es el...? Porque hay una cantidad muy grande de villanos. ¿Cuál es el villano que más te ha gustado enfrentarte? A ver, yo tengo debilidad por el Joker, sí. Siento decirlo. Y sobre todo por la novia, Harley Quinn. Me parece un personaje muy logrado, que además fue su doctora la que intentó tratarlo. Y me gusta mucho cómo un villano puede cambiar la forma de pensar de una persona. Entonces, esos dos personajes les tengo tengo debilidad por ellos. Pero también hay que decirlo que Kane, el gigante este, parece que también está logrado, aunque la pelea no es muy, muy crítica, pero me parece, no sé, me gusta ese personaje. Como lo grande que es, cómo utiliza su fuerza bruta y como todo el mundo es como el matón del colegio. Claro, yo además creo que los diseños de combates con bosses están muy bien logrados, pero sí que es cierto que a mí me acabó cansando un poco las luchas contra, creo que era recordar que era contra Bane también, porque al final resultaba siempre lo mismo, en plan esperarlo en una esquina de la habitación, que se te abalanzase, esquivarlo, y creo que eso tenías que luchar con él varias veces y se te acababa repitiendo mucho. Exacto, ese es pero también me pasa lo mismo con el espantapájaros, por ejemplo, también es el peleas dos o tres veces con él y es lo mismo, siempre es eso, o en 2D, pero es su forma de pelear, es como la no evoluciona ese tipo de batalla. Claro, también tengo que decirte que comparándolo con el segundo Batman, ya lo verás que todo claro. creo que eso está bastante más logrado en esta segunda parte. De hecho, siempre ponen el ejemplo de la lucha contra Mr. Freeze en el Arkham City como uno de los bosses que están mejor programados de todos, porque tiene una cosa buena, que es le puedes atacar de muchas maneras. Bueno, muchas maneras, unas maneras posibles, pero como le ataques de una manera, ya no le puedes volver a atacar de esa manera porque se va a dar cuenta y sabe cómo esquivarlo. Aprende de los errores. Exacto. Y eso es lo que más me gustó. Ya lo probaré, tengo ganas. Ah, está muy bien, está muy bien. Y bueno, también nos comentas que este juego te llamaba porque eras fan de Batman y tal. ¿Tú crees que este juego tendría cabida para alguien que no le gusta el universo de Batman? Depende. Yo creo que sí, porque es como las películas de superhéroes. A mucha gente no le gustan, pero ve Batman y le gusta. O ve Los Vengadores y le gusta. Pues con este juego puede pasar lo mismo. Te puede gustar, no te puede gustar el mundo de los superhéroes, pero jugar a este juego y decir, sí, este sí que me juega. O sea, este sí que me gusta. Creo que ese detalle este juego también lo tiene, igual que las películas. Al ser tan bueno o tan logrado, te genera satisfacción de jugarlo, aunque sea de superhéroes. Yo soy fan de Batman, pero no de los cómics, es decir, del personaje. O sea, yo no sabía quién era Bane, yo no sabía quién era... Bueno, Joker lógicamente sí, por las películas, ¿no? Pero quiero decir, no sabía quién era Harley Quinn, no sabía tantos personajes, y a mí me compré la coleccionista del primero, la coleccionista del segundo, y el tercero me lo han regalado. Pero que está muy chulo Batman, el personaje que tiene él, las películas, como tú dices, la ambientación que genera, está muy muy bien. O sea, que si te gusta, otra cosa que no te gustó de los juegos de pegar hostias, mala suerte, pues, se pues basan en eso casi. Pues en mi caso me pasó algo parecido porque, a ver, yo era de los que no había sido nunca fan de Batman, ni siquiera tampoco, de, bueno, lo típico, conocía a Batman de la serie de animación que hacían hace unos años, de las pelis, había visto las dos primeras, que o sea, las dos primeras de Nolan, perdón, pero tampoco le había seguido mucho el rollo, y la verdad es que este juego llegó a mí hace un par de años, por una demo, y no le hice muchas cuentas. Pero probé la demo y me acabó gustando, y ya os comento, sin haberme seguido nunca el universo Batman, a raíz de esto volví a ver las pelis y las disfruté como un enano. Hello. Y quiero decir que ha sido a raíz de haber jugado a estos juegos cuando me ha acercado un poco más al universo de Batman. Sí, bueno, tiene a mí es que me parece igual que las películas. Te mete mucho en el mundo de Batman y conoces a muchos personajes que solo salen en los cómics. Y es lo que dice el negro de Cartagena, que el personaje te gusta aunque no te... Por lo menos a mí me gusta, aunque no haya leído los cómics. Yo he visto la serie, las películas, pero es un... A ver, a mí me gusta, ¿no? Porque por las similitudes que tiene conmigo, ¿no? Soy oscuro, yo soy el negro de Cartagena, tal... Eres millonario, yo soy multimillonario también, ¿sabes? Tengo algún neurillo por ahí y tal. A veces me resfrío y hablo, soy muy serio. No sé, y digo, soy güero. Pero él vive en una cueva, ¿no? Él vive en una vascueva, yo vivo en la cueva, ¿no? Según mi madre. Es decir, es por eso realmente, me siento muy identificado, no por otra cosa. No tengo amigos. No, el juego está bastante bien. Oye, ¿a Berenice le gusta Batman? ¿En las películas, en la serie, el juego o el personaje? ¿Sabemos algo de ella? Nada, ¿no? No. Está muy no tímida, ¿no? Yo creo que no le ha molado nada. No le ha gustado. Prética. Qué casualidad. Bueno, ya comentará luego. Y nada, acerca de este Batman, un poco para cerrarlo un poco, ¿qué le comentarías a alguien que no lo haya probado para que lo coja a estas alturas? Que simplemente vea la introducción. Creo que viendo la introducción le van a entrar ganas de seguir jugando. Creo que es suficiente. Y aunque yo estoy empezando a jugar ahora y el juego ya tiene unos años, pero me parece increíble esa introducción, cómo te engancha en el juego. ¿Estás jugando en Ultra? ¿Tienes un buen ordenador? Sí, estoy jugando en Ultra. ¿Y le has puesto los feeds de NVIDIA? Sí, tiene todo a tope. Me compré un ordenador hace poco y puedo jugar con todo a tope. Se nota, hostia, pues estás disfrutándolo más que cualquier otro que juego en consola, ¿eh? Está pues muy sí. Chula los efectos de las partículas que tiene, los papeles ahí. Es una tontería, pero te meten bastante en la ambientación. Hay una batalla contra gente del Joker en una biblioteca y ves los papeles, como cuando bajas el aire, cuando se mueven, y la verdad es que le da un toque muy especial. Me gusta jugarlo así, mola más que en videoconsola. Yo ya acerca de eso también me gustaría dar mi opinión, pero me la reservo para cuando el negro hable que va a hablar del Arkham Origins, que creo que entra mejor ahí. Sí, y sin spoiler intentaré, porque, bueno, ¿cómo voy a spoilear un juego que es una precuela, ¿no? Me estás spoileando, el amigo. Bueno, entonces, ¿por cuánto lo has conseguido? Pregunto, ¿lo has comprado en físico, lo has comprado por vía Steam? Bueno, tuve la suerte de que salió en un Humble Bundle de estos y vamos, sin dudarlo, me lo compré. Es verdad, entonces, ¿cuánto pagaste por el juego? Pagué 3 euros. Joder, tío, qué juegazo por 3 pavos. Bueno, aparte, y no solo ese juego, ¿no? ¿Venía alguno más? O... Sí, venía también el otro Batman, el 2. Hostias, qué bueno. A ver que me acuerdo, es que como hay tantos, venía alguno más. Pero bueno, ya por 3 euros, dos juegazos por 3 euros. Dos juegazos así. Tiene una duración espectacular. ¿Estás haciendo secundarias también? Pues no todas, pero las que veo que sí que me van a gustar, sí que las voy a hacer. O sea, sí que las voy haciendo. O sea, claro, no lo estoy haciendo al 100%. Si tienes el 2 ahí, a lo mejor te da un poco de... Claro. Te va a dar un poco de pereza decir, joder, que quiero jugar a más Batman, ¿no? O sea, aunque sean... Las secundarias están bien, complementan, pero vamos, yo de cabeza, si fuera tú, una vez que termine, iría al 2 porque es que lo mejora totalmente, ¿eh? Muy, muy chulo. Pues sí, habrá que verlo. Ya os iré contando. ¿Cambiamos de juego? ¿Has jugado algo más? ¿O das mantas? Sí, sí, vamos, he jugado más. Bueno, uno que probé que la verdad es que me sorprendió mucho es el Terraria. No sé si lo conocéis. Acabo de probar en Vita, ¿eh? Y me parece un juego que le ha dado una vuelta de tuerca al famoso Minecraft, poniéndolo en 2D y añadiendo una barbaridad de cosas. Todo el mundo lo veía como una copia barata de Minecraft. Sí, cuéntanos más acerca de este, porque yo la verdad es que estoy bastante interesado. Que siempre lo he visto por Steam y demás, y sé que tiene muy buena aceptación, pero a mí nunca me ha terminado de llamar. Así que bueno, cuéntanos. Bueno, es un juego un poco extraño. Bueno, todo el mundo creo que sabrá cómo funciona el Minecraft. Estás en un mundo desolado y puedes montar lo que quieras. Pues cogieron esa idea y dijeron, bueno, yo en vez de tener un mundo desolado, quiero que en este mundo puedas hacer cosas. Pero voy a hacerlo distinto, voy a hacerlo en 2D. Entonces tú te creas tu personaje de la forma que quieras y empiezas nada en un mundo en 2D. Como si fuese un terrario de hormigas, igual. Porque puedes bajar, picar, crear casas, vamos, lo mismo. Y vamos, vas creando, vas haciendo tus picos, tus armas, pero te das cuenta de que no es solo mundo y creas lo que tú quieras. Tienes bosses, tienes objetos increíbles para más alto, volar, armaduras de fuego, magias, tienes de todo. Y eso hace que el juego sea muy completo, que tengas horas y horas y horas de juego. También es verdad que te tiene que gustar este tipo de juegos, porque se suele jugar solo, son muy largos, te puedes llegar a cansar y a lo mejor quieres un poco más de aliciente. Pero si te gustan los juegos tipo Minecraft, yo lo recomiendo 100%. Vale, me llama mucho la atención eso que has comentado. Es de jugarlo solo, porque según las capturas que yo había visto, me pareció que veía muchas personas jugando a la vez. Vale, tienes las dos opciones. De normal, juegas solo, pero también te puedes crear un server. Es igual que en Minecraft. En Minecraft también existen servers de 2 personas, de 3 o de 1000. Pues esto es lo mismo, te creas un server y puedes jugar con un amigo con 2. O sea, seguro que es muchísimo más a menos, pero de normal el 80% de las personas suele jugar solo. Pues tienes que crear un servidor y no todo el mundo... No te lo genera el videojuego. Entiendo. Tienes que generarlo exteriormente. Entonces, de normal la gente juega solo. Y es el problema, que solo llega un momento en el que creas muchas cosas, pero estás solo. A lo mejor lo quieres enseñar, quieres jugar con un amigo. Y ese es el problema, el mismo que tiene Minecraft, creo yo. Que llega un momento en el que aburre, por lo menos a mí. ¿Qué precio suele rondar el Terraria? Pues suele estar en oferta muchísimas veces. Cuesta 10 euros. Pero vamos, de normal yo lo he visto por 3, 4, por 6, depende de la oferta. Pero vamos, es súper barato y son muchas, muchas, muchas horas de juego. Pero muchísimas. Entonces... En Vita vale 15 pavos ahora, ¿sabes? No me jodas. En Steam creo que está en 10 euros. O bueno, yo lo veía por 10 euros. Se juega muy bien, ¿eh? Es decir, está... Está de lujo, para la Vita. Con la pantalla táctil, tal, como tienes ahí el inventario, puedes ir cambiando. Bastante. Mago, tú que estás jugándolo más o que lo has jugado más, yo solo probé la demo, vamos. ¿Tú lo concibes ahí con pantalla táctil? ¿Lo ves necesario? Bueno, tú, claro, pues, estás jugando con ratón. Claro, yo estoy jugando con ratón y es. Juega muy bien, se juega muy cómodo. La cosa es que tienes que tener ganas de seguir descubriendo más cosas, porque tienes muchísimas. Tiene todo lo malo de Minecraft. Lo ha mejorado 1000 veces y eso se nota, porque siempre tienes algo que hacer, siempre tienes objetos nuevos, jefes, mazmorras, tienes que mirar los horarios para entrar en unos sitios o en otros, puedes ir cambiando de mapa con el mismo personaje. La verdad es que está completísimo y la verdad es que fue una sorpresa cuando lo probé. Dije, guau, en 2D tiene que ser una mierda, una copia mala, pero la verdad es que no. Lo recomiendo 100% y menos por ese precio, porque hay juegos muchísimo más cortos que cuestan muchísimo más, 15, 16 euros, 20. Y este tienes horas y horas de juego. ¿Este no tiene fin? O, quiero decir, ¿que es un juego que va por capítulos o va por mundos o...? No tiene fin, porque tú puedes ir cambiando tu personaje por distintos mundos, desde crear los pequeños a crear los grandes. Llegará un momento en el que ya hayas matado todos los bosses, tengas las mejores armaduras, las mejores armas, la casa gigante... Vamos, a lo mejor eso es dentro de un año. Una pregunta, Vilar. ¿Los mundos que en los que juegas son siempre los mismos o se generan aleatoriamente? Bueno, tú cuando tú tienes dos, nada más empezar el juego, creas primero tu personaje y después creas un mundo. Puedes crearlo en distintos tamaños. De normal se crea uno pequeño para ir equipándote. Y tú con ese personaje que has creado puedes ir moviéndote por distintos mundos. Puedes empezar por uno pequeño, crear otro mundo distinto que sea mediano, después uno grande, que este mundo ya lo construido entero pues mueve a otro, pero el personaje lo mantienes. Entonces eso también es muy bueno porque todos los objetos, todas las cosas que ya tenías, no tienes que volverlas a hacer. Vale, genial. Pero lo que preguntaba es si esos mundos son siempre los mismos. O sea, si yo jugaré en un mundo igual que el que has jugado tú, o esos mundos se generan aleatoriamente. Se genera aleatoriamente. Cada mundo es completamente distinto al anterior. Y todo es completamente aleatorio. Incluso la demo también se genera aleatoriamente. Genial. Por eso tienes muchas horas de juego, porque puedes decir... Después también tienes los modos de juego. Puedes empezar fácil, normal o extremo. Fácil es que cuando mueres solo te quitan un poco de dinero. En normal te quitan dinero y objetos. Y en el último mueres y ya no puedes seguir. Ese personaje ha muerto. Entonces te da un aliciente muy fuerte. Cuando mueres en el nivel fácil, ¿sigues en el mismo sitio o empiezas una partida? Quiero decir... Empiezas el día en tal hora. Estás en el mismo mundo y renaces donde tú naciste, en tu spam, ¿vale? Donde empezaste todo el mundo, tú sales ahí. Entonces, vale. Si tú te has hecho la casa cerca, saldrás cerca de tu casa. Vale, vale. Pero si te mata un enemigo final, por decir un boss, ¿vuelves al mismo sitio está el boss o va por...? No, vuelves a tu casa. A tu casa. Tienes que volver a recorrerte todo el camino que hayas hecho. El caminito, ¿no? Vale. Pero tienes objetos para ir más rápido, puedes crear tu mundo solo para bosses, puedes crear virguerías, puedes hacerte casas espectaculares, pero todo esto en 2D, que es más difícil. Un detalle que se me ha olvidado, que también creo que es muy importante, que a la hora de construir, tú construyes como en 2D solo puedes construir a la derecha y a la izquierda, en un principio. Ajá. Pero este juego ha añadido de poder construir en la pared, atrás. Entonces es como tienes un 3D en 2D. O sea, puedes poner la pared de otros materiales, cambiarlos, utilizarlo, pero cuando pasas por delante es la pared. Tú puedes pasar por delante. Pero viene siendo solo dos niveles, quiero decir, la superficie en la que está el personaje y el fondo, o es infinitas también. No, solo superficie y fondo. Ajá, bien. Pero en la superficie, bueno, tienes derecha, izquierda, arriba y abajo, y aparte el fondo. O sea, tienes uno más que añadir, que eso es un detalle que parece una chorrada, pero cuando te haces una casa y tú te creas, pues con madera creas tu cuadradito de casa, te das cuenta de que te entra la luz por detrás, que es normal. Entonces tú tienes que taparlo para que sea una casa real. Aunque la parte de aquí de adelante no la veas abierta, claro. Yo si no, para poder ver. Claro. A mí eso me costó al principio cuando decía... Pero no has terminado la casa, y yo. Pero no te entiendo, ¿sabes? Por Dios, que alguien me explique esto. Pero bueno, al final lo deduje. Aparte, más complicado yo con el. Realmente con el. Te falta el ratón para seleccionarlo todo, está bien. Lo probaré en PC entonces. ¿Con ese precio? Sí, la verdad es que el precio está muy bien. Y si te gusta. Pero te tiene que gustar este tipo de juegos. También lo digo que no todo el mundo. A mí me da miedo engancharme tanto a ese juego, ¿sabes? Un juego que no tiene fin es mi problemática, ¿sabes? Que es que yo los MMO no me termino de enganchar por obligación propia, ¿sabes? No porque no estén bien. Este juego creo que en el foro triunfó bastante, creo que si tenemos algún vídeo subido en YouTube de cómo se jugaba, un gameplay, y vamos, yo es que los veía y digo yo, y no, siempre tiene pinta de enganchar, pero no puedo. No te lo compres. Pues yo creo que tendré unas 20-30 horas. No lo he tocado una barbaridad, pero creo que está bien. Yo pues eso, media horita cada día o cada cierto tiempo. No quiero engancharme de no parar. Me gusta crearme mi casa, sin prisas, viendo las cosas poquito a poco. También es un juego que te obliga mucho a ir mirando Wikipedias, ir mirando cosas, cómo se hace este craseo, dónde está el boss, qué tengo que hacer... Entonces, es como jugar y mirar, como una pequeña guía. Si no, te pierdes muchas cosas. Vilar, no sé si lo has comentado antes. ¿El juego está en español o lo tienes en inglés? A ver, el juego está en español, pero aún están metiendo muchas actualizaciones. Y algunas actualizaciones, los objetos están en inglés. Entonces, el 80% del juego está en español. Entonces, uh-huh. también está bien, solo que las actualizaciones más nuevas les falta los idiomas. Entonces, a lo mejor te encuentras un objeto nuevo que está en inglés, pero bueno, más o menos está casi todo en español. Sí, que es también perfecto. Se agradece. Pues muy bien, no sé si nos quieres comentar algo más acerca de este juego o pasamos al siguiente. Pasamos al siguiente. Vale, pues ¿qué más nos traes? Bueno, también he jugado con mi novia al Brothers. Brothers, que... ese juego que, bueno, a Ravenflow está con bastante furor acerca de este juego. Pues la verdad es que yo al principio no lo entendía mucho, digo, un juego de hermanos, eso tiene que ser más malo. Pero la verdad es que he jugado y es precioso, o sea, la palabra es bonito. Vale, es que yo te tengo que advertir una cosa, yo no he mirado mucho acerca de este juego porque lo tengo comprado, lo pillé en rebajas, pero todavía no lo he podido probar. De hecho, te pediría que no spoileasen mucho porque incluso cuando Ravenflow lo habló en el programa, me salté su parte directamente. Digo, no quiero saber nada de lo que me tengas que contar de este juego. Venga, siguiente juego. No, pero... No, voy a hablar muy poquito, cuéntame. Pero te voy a decir las experiencias. Lo jugué, bueno, mi novia con el mando y yo con el teclado. Cada uno utilizaba un hermano, aunque se puede jugar una sola persona con los dos hermanos. Y la palabra es bonito. Tienes unos paisajes increíbles y ves manejas a dos hermanos. Y no sabía, que se podía jugar con dos personas. Pensaba que era con el mando, cada stick era un personaje. No es que no se puede, pero nosotros queríamos jugar dos y dijimos, pues va, cada uno maneja a un hermano, yo con el teclado y ella con... ¿Te lo configuraste entonces? No, me lo configuré para yo manejar al hermano. Y ella, había botones que no hacían nada, que simplemente no manejaba a nadie. Entonces así jugamos cada uno con un hermano, que yo creo que es muchísimo más fácil. Pero entonces tiene que estar pensado para... Hostia, qué bueno, ¿no? No había caído en eso. Sí. ¿Y merece la pena? ¿Crees que la experiencia ha sido... ¿Tu novia te ha recompensado por ese? La pregunta que al final quiero saber, ¿sabes? A mi novia le gustó mucho, dijo que es precioso y que la historia entre los dos hermanos le gustó también mucho. La cosa es que a lo mejor pierde un poco la esencia porque cuando tú estás jugando con un mando manejando a los dos hermanos es más complicado porque uno para arriba, otro para abajo, uno hacia la derecha, uno dar vueltas, otro subir, mientras es que cada uno cuando maneja un hermano es más fácil. Sería como el típico examen de conducir, ¿no? Exacto. Chulo, tío. Está muy bien. Es que te quiero preguntar, pero no te quiero preguntar, como dice Luke. Es que no sé. Bueno, gráficamente... Es decir, como has comentado antes, es un juego indie, ¿no? Es decir, no requiere mucha máquina. No, yo creo que no. ¿Y de duración? Pues no se nos hizo muy largo, la verdad. 2-3 horas. ¡Ostras! Más o menos, a nuestro ritmo, sin prisas. Uh-huh. Yo no calculo muy bien lo de las horas, pero más o menos, ¿eh? No, para mí no se me hizo muy largo. Sí, la reseña eran como unas 4 horas o algo así, ya lo comentaron, o sea que a lo mejor vosotros al hacerlo entre dos, ser un poco claro. Más fácil, tardaríais un poco menos. Es posible. Pero al llevar una chica también, no, Mati... Oye, que mi hermano juega muy bien, juega muy bien. Yo lo tengo pendiente, a ver cuánto me lo pase. Yo soy especialista en doblar mínimo el tiempo de los juegos, así que ya veremos. Está bien, 12 horas está muy bien ese juego. ¿Sí? Una clave que me gustó mucho del juego, la verdad, fue que los personajes tienen un idioma que no existe. O sea, hablan como murmullo. Cartagenero. Y eso hace que sirva para todos los idiomas, que no tiene una historia hablada. Ah, ¿no? Es no. Simplemente ostras. viendo lo que hacen, los gestos, cómo se tratan entre ellos, cómo tratan a los otros personajes, hace que tú entiendas toda la historia. Vale. Y eso me parece un detalle brutal y complicado. Para que lo tengas en cuenta. Y ya no spoileo más. Ya no digo nada más. Entonces la pregunta de en qué idioma está, como que me la salto, ¿no? Sí. Sáltatela. No, vale. Vale, ya le tengo ganas de probar. Bueno, pensaba que era un poco más largo. Yo tenía entendido que eran unas 5 o 6, pero ya si me comentas que son unas 4, pues nada, en cualquier tarde que no tenga nada que hacer, pues me lo pruebo en un momento y ya está. Pues sí. Ese juego le gustó mucho a Mr. Reaper, también del foro. Y... Sí, creo, corrígeme si me equivoco, ¿no grabo también un vídeo en YouTube? Sí, sí, Mr. Reaper es que tiene el Gameplay Zona o Mr. Reaper TV tiene... Es youtuber, ah, vamos. Sí, claro. Y sí, a todo lo que juega lo sube. Ahora mismo acaba de subir, que no es coña, el Call of Duty 1. y me ha encantado, ¿sabes? Me ha encantado recordar cómo era un FPS antiguo. Y ahora cuando comente yo el Killzone, te diré por qué me ha encantado. Vale, pues, de todos los modos, este juego, ¿qué precio tiene? Porque yo me lo pillé a 4 pavos, pero estaba de rebaja. Entonces, yo me lo pillé también de rebajas por 5 euros. Pero claro, no sé qué precio tiene normalmente y no sé si merece la pena para esas 3 o 4 horas que te ofrece pagar esa cantidad de dinero. ¿Tú cómo lo ves? A ver. Tiene un juego, tiene un precio de 14 euros. Joder. ¿Vale? Es caro, pero... Yo si eso, lo pillaría en oferta y lo disfrutaría, porque creo que se merece la pena disfrutarlo. No es el típico que dices, bueno, sí, me lo paso y ya no me acuerdo de él. Yo creo que de este sí que te deja un buen recuerdo de cómo está hecho. Entonces, yo lo recomiendo. A lo mejor 14 euros no, pero suele estar en ofertas, así que... ¿Es solo estético y jugablemente es muy bonito o es también la historia? Quiero decir, lo que te enseña... Es la historia. La historia de esos dos... Es que tampoco se puede hablar de historia, pero la historia de esos dos hermanos me parece... Cómo la expresan solo con movimientos. Me parece increíble. Y cómo cada hermano tiene sus características. Pues está el pequeño y el mayor. Pues el mayor es el fuerte, el pequeño es el que cabe en cualquier lado, que eso es tan típico. Uh-huh. Pero... A mí lo que me interesaría mucho saber también acerca de este tipo de juegos, la música juega un papel importantísimo. ¿Qué tal la has visto tú? No desentona, o sea, la música está bien, está muy bien, pero no tanto como los paisajes. O sea, la música está bien, pero no es tantísimo. A lo mejor el To The Moon tiene una música increíble, pero este es más gráficamente. Pero te llena, o sea, lo ves y dices... Te genera sentimientos, o sea, felicidad, tristeza, cariño, ternura... Solo como gráficamente, por los movimientos de los personajes y la música lo acompaña, pero no es clave. Este juego sería como un Furby, ¿no? Parecido, vale. Es chulo, pues yo estoy a punto de comprármelo en consola. Las ofertas de esta Navidad eran 4,90, bueno, 5 euros. Y dudé porque por el tiempo, pensando que duraba más, ¿sabes? Yo si lo llego a saber que dura tan poco, me lo hubiera comprado porque me viene de lujo un juego que me dure eso, 2 días. Una atacada, pasártelo, joder, ahora me arrepiento. Además, ahora mismo, en Steam, ahora mismo lo estoy viendo a 13,99. Igual para 4 horitas sí que es un poco. Es que han habido ahora ofertas muy buenas por él y yo creo que te lo tendrías que haber comprado. Sí, en el Black Friday yo creo que estaba por 3 euros o menos. Hecho, yo lo pillé también en el Black Friday. Exacto, cuando lo compré yo fue precisamente en el Black Friday. Sabía que lo quería jugar y sabía que no iba a ser en ese momento, pero digo, mira, por este precio sé que a lo mejor merecerá la pena. Pues lo recomiendo. Por oferta, para esas horas, por oferta. Y si lo puedes jugar con alguien, también lo recomiendo. Vale, yo voy a tomar nota de esa última recomendación, sobre todo porque creo que me da la impresión, no sé por qué, que el juego tiene que ganar mucho. En ese además, 1080 cada uno tiene que ser la hostia, Se caracteriza, o sea, se enternece con su personaje. Entonces tú miras por tu personaje, pero también sabes que el otro es tu hermano y que lo necesitas para ciertos momentos. Entonces tenéis que estar los dos muy compenetrados, hablar, no llegar a discutir, pero decir, haz esto así y tal, porque a lo mejor tú lo haces bien, pero él no, aún no. Entonces tenéis que hablar y creo que gana mucho, porque sois como dos hermanos, cada uno maneja el suyo. Pues qué bien. Y bueno, en relación un poco a este juego, ya has adelantado antes que tenía un juego, bueno, yo creo que es algo parecido, por lo menos en temática, ¿verdad? ¿Cuál? El que comentabas de la música. Precisamente yo te preguntaba lo de la música sabiendo de lo que ibas a hablar ahora. Y nada, si te parece bien y no quieres añadir nada más de este brother, pues podemos ir al siguiente. Sí, al siguiente, que es realmente de los importantes que quería hablar. Que sobre todo es la música y es To The Moon. Bueno, ¿qué decir de este juego? Es un juego indie que... Creo recordar que lo ha hecho una única persona con ayuda de... bueno, de muy poquitos, pero es todo idea de una persona. Sí, efectivamente. Y me parece un juego completamente original, con una jugabilidad bastante escasa y que haya gustado tantísimo a los gamers, que somos más de jugar, y cómo una historia ha podido llegar a tantísimas personas. A mí este juego, yo si no hablo de él en este programa precisamente es porque, bueno, lo probé hace ya un par de años, pero cuando lo probé me dejó completamente enamorado, la verdad. Bueno, ¿qué decir de este juego? Está hecho como el... yo creo que con el RPG Maker, tipo Pokémon. Sí. Y es una historia de un hombre... que lo que ha pasado a través de su vida, y me parece que realmente el juego es historia y música y un poco de jugabilidad para que tú te metas dentro de ese personaje, pero realmente es escuchar, ver las conversaciones, los tipos de personajes y disfrutar. Es un juego para disfrutar. Sí, claro, en este caso la jugabilidad es meramente anecdótica, solo se limita voy a mover este personaje de aquí a aquí para hablar y hacer un puzzle muy muy sencillo y poco más, es lo que comentas, es verlo y es sentirlo. Mucha gente dice que ha llorado con el final, porque yo tengo que confesarte que yo sí llegué a echar una lagrimita. Yo me aguanté porque me lo pasé con mi novia y aguanté. pero es verdad que es increíble, porque piensas que el juego va a ser de una forma, tiene un cambio argumental muy grande que te choca y te llega, porque ves como lo que Zoom. Tú pensas. ¿No? ¿Eh? No, digo que imagino que de repente sale el Zoom, ¿no? El sol. No me lo esperaba. Y el final, si no te ha llegado, es muy difícil, porque te metes muy bien en la historia y la poca jugabilidad que hay te sirve exclusivamente para meterte dentro del juego y entender la historia y los comportamientos de cada personaje. Bueno, sin entrar mucho en spoilers, cuéntanos un poco de qué va la historia de este juego. Bueno, son dos doctores, ¿vale?, que se dedican... bueno, se llaman Rosalind y Watts, que en realidad son los protagonistas, aunque el protagonista es el paciente, pero tú manejas a estos dos personajes, que se dedican, que a través de una máquina tú puedes... cambiar tus recuerdos. ¿Cómo cambiar tus recuerdos? Por ejemplo, en este caso, el paciente quiere viajar a la luna, pero no lo ha conseguido y está a punto de morirse. Entonces, viajan a sus recuerdos y hacen que se motive para ser astronauta. Y tienen que ir pasando por sus recuerdos para ver lo que ha vivido y lo que tiene que cambiar. Eso realmente es la trama del juego. Vas trasladándote por sus recuerdos con estos dos doctores y ir viendo qué está pasando. Sí, porque además creo recordar así a bote pronto que precisamente lo primero que hacen cuando se meten en la mente de este señor, del viejete, es que tienen un problema, que es que el hombre quiere ir a la luna, pero no recuerda por qué. Exacto. Entonces tienen que ver por qué quiere ir a la luna, porque claro, depende... ¿por qué no ha ido? Tienen que mirar lo que ha pasado para cambiar ciertas cosas para que él elija la opción de irse a la luna. Pero él no sabe por qué quiere irse a la luna. Y eso es lo que realmente te dice. ¿Por qué quiere ir a la luna pero no sabe por qué? Este guión, perdóname el stopi, pero me recuerda un poco a Desafío Total, ¿no? De la luna con Marte y el giro de argumental. Sí, de todos los modos, cuando juegas te das cuenta de que el hecho de bueno, sin entrar mucho en spoiler, el hecho de que quiera ir a la luna es meramente anecdótico. Lo que realmente es una excusa para ir zambulléndote sobre los recuerdos de este señor y ver un poco la relación que ha tenido con su mujer, que era una mujer un tanto especial, y ver viendo un poco su historia, claro, con la excusa esa de ver por qué quiere ir a la luna. Exacto. También es verdad que se hace bastante ameno porque los dos personajes siempre están peleándose, pero de una forma muy especial, porque uno quiere ser un machote de que nada me afecta y la otra se mete dentro, pero tampoco quiere que le afecte a ella. Le gusta enterarse de lo que pasa, pero no quiere que llegara a que le afecte. Entonces hace que los personajes vayan cambiando su forma de ser a través del juego y hace que eso también te tenga enganchado y te llegues a reír con situaciones que pasan ellos dos. De todos modos, comentar que también que una de las cosas que más me ha llamado a mí de este juego personalmente es que lo que comentaba, que vas vagando por los recuerdos del personaje, pero en un orden cronológico inverso. Entonces primero ves los recuerdos de cuando más viejo es y poco a poco vas avanzando en sentido contrario cada vez a recuerdos más jóvenes. Entonces es imposible que no te llegue a enamorar, porque partes de la base que ya sabes de primera hora que el hombre este se va a morir. Eso para empezar. Sabes que claro, te estás encariñando con él y sabes que va a morir. Y sobre todo unas cosas que me llamó mucho la atención es cómo juegan con la idea de tú ver el final, cómo ha acabado. User entered your channel. Y bueno, luego después de eso ves el principio, lo que cuando era más joven, la idea que tenía el hombre de cómo iba a ser en el futuro y lo ilusionado que estaba, y te das cuenta de que has visto antes lo que ha pasado y no sé, te recarcome por dentro. Sí, es eso, es exactamente eso, que te encariñas demasiado con ese hombre y sabes que las cosas no van a salir como él quiere. Que es la clave. Y hace que quieras que cambiar para que él llegue a la luna. O sea, tú lo único que quieres es llegar al final para que él pueda llegar a la luna y que cambie las decisiones malas. Hasta que llega un momento que dices, ¿qué decisión vamos a tomar? Como... Y lo más fuerte es saber al final cuando terminas de jugar y dices, vale, sea la historia tal como sea, que la hemos construido y tal, te das cuenta de que te paras a pensar y dices, vaya, pero es que en realidad nada de esto ha ocurrido. Exacto. O sea, quiere decir, exacto, todo lo que he vivido y el hombre se ha muerto y al final no ha ocurrido nada. Claro, porque es simplemente recuerdos para que él, antes de morir, tenga esos recuerdos. Pero no han sido verdad. Y entonces te duele porque quieres que sea ese final o no quieres cambiarlo porque dices, es que no son sus recuerdos. Tienes ahí un dilema muy bonito que muy pocos juegos lo consiguen. Yo, la verdad es que con este juego, con la historia de este juego, llegó a emocionarme más que muchas películas, la verdad. Y nada, yo de hecho, bueno, hice una reseña escrita de To The Moon para el foro, por ahí si queréis echarle un vistazo, por ahí está. Y nada, por el precio que tiene, que realmente creo que te lo puedes encontrar por 8 euros sin problema. Oferta. Sin oferta está por 8 euros, pero luego en oferta se ha visto incluso a un pavo y medio o dos. Y me parece un juegazo. ¿Qué duración tiene? 3-4 horas como mucho. ¿Y el idioma? Eso es algo que quería comentar también. Hay que tener un poco de cuidado con esto porque si lo compras en Steam, el juego está en inglés. En Steam no te viene en español. Pero si te lo bajas de la página web del desarrollador, viene con el idioma incluido. ¿Qué es lo que hice yo y qué es lo que recomiendo a todos los confesores? Que es que si se pillan el juego para Steam, te bajes el juego de la web oficial, lo instales en una carpeta aparte y luego es copiar un fichero de idioma nada más a la carpeta de Steam. Y no hay ningún problema. Si te compras por Steam, puedes luego decir la página del desarrollador que te lo quieres bajar por descarga, ¿no? No, a ver. En la página web del desarrollador te lo puedes bajar como demo, ¿no? Que tiene una demo jugable de media hora. Vale. Si no lo has comprado, eso, te deja jugar media hora. Y si lo has comprado, creo que te da una especie de licencia y demás para jugar el juego entero. Pero que, digamos que si instalas el juego, todos los ficheros los tienes completos. Entonces, yo lo que hice fue comprarlo para Steam en ofertas, eso, instalarme la demo del juego en otra carpeta aparte. Claro. Que ya tenía los ficheros completos de español y ahí me los copié a la carpeta de Steam y ya jugué sobre Steam. Me refiero que no lo compré directamente sobre la web del desarrollador. Bueno, yo te voy a decir lo que hice yo. Yo, sabiendo eso, busqué en Google archivo para To The Moon en español y simplemente te coges el archivo. Sí, claro, no es ningún problema. Vamos, que la verdad es que, bueno, el juego está en inglés en principio. Y al ser la historia importante, sí que recomendaría que si no tienes un buen nivel de inglés no te metas, pero por suerte eso, tenemos una traducción que es bastante buena. De hecho, ya te digo, al final resulta ser una traducción oficial, que está incluso en el juego final de la página del desarrollador. ¿Y la versión del dios este, cómo se llama? ¿Víctor Val? ¿Sabes si está en español? ¿De cuál? ¿Víctor Val? No, es un pirata de él. De ah, vale. Era broma, era broma. Yo siempre votaré a favor de la legalidad. Vale, pues ya me ha quedado, joder, pero no, la pero única yo... pregunta que tengo es, ¿lo juego o lo puedo ver por YouTube? ¿Es la misma experiencia verlo? Yo te recomendaría que lo jugaras. De hecho, yo lo que te recomendaría en principio es lo que te he comentado. Bájate la demo, que tienes media hora y... Bájate la demo y en media hora te... Si no te ha terminado de convencer en media hora, tú ya decides. Vale, pues os dejo, mañana hablamos, ¿vale? No, a ver, yo la verdad es que a mí no soy muy partidario de verse los juegos por YouTube. Es lo que decía un poco Vilar, la poca jugabilidad que tiene este juego, a pesar de ser escasa, es la que te hace un poco hilarlo la historia. Y yo creo que eso tiene que ir dentro de cada uno. Es impresionante cómo este juego, lo bien valorado que está, aunque sea una película, ¿no? Un libro, sí, algo un poco interactivo, por decirlo así, y lo mal valorado que están juegos como Heavy Rain o Beyond Two Souls. ¿Tú crees que están mal valorados ese tipo de juegos? Se le critica mucho. Se le critica mucho más que a este. Pero también es que crítica. Tú piensas que esto lo ha hecho un chaval. Estamos hablando de un indie. Un solo desarrollador, de hecho. Un solo desarrollador. Eso le... Lo que ha creado, la sensación que creas, que lo crees solo una persona, es increíble. Los otros juegos son grandes producciones que es más fácil de criticar, porque tiene mucha gente detrás. Yo creo que eso también hace mucho hincapié. A mí me llama mucho la atención el éxito este que ha tenido, ¿no? Porque con el ¿cómo se llama? RPG Maker, ¿no? RPG sí. Maker. Supuestamente es una herramienta, entre comillas, sencilla, ¿no? Claro. Y solamente con él tenía una idea de crear una historia, meterla y que a la gente le haya gustado, me llama muchísimo la atención. Me gusta eso. Otra clave de este juego, y sin lugar a duda, Luke me dirá que sí, es la música. La música es espectacular. De hecho, yo cuando lo compré, fue en un bundle que compré la música incluida. Y no me arrepiento para nada. La música es brutal. Es casi todo instrumental por piano, compuesta por el mismo programador. Increíble. A excepción de, creo que son un par de canciones que la canta, ahora no me acuerdo el nombre, la señora que canta, puede ser la canción de Plantas contra Zombies. Pues sí, efectivamente, no me acuerdo del nombre, perdona. Pero la música es espectacular, es exacta en cada momento, te llega al alma, te pone los pelos de punta siempre. Es de esas canciones que aunque no estés jugando al juego, vas a YouTube y te la pones. Y eso solo me ha pasado con los Final Fantasy 7, 8, 9, 10. Esas canciones me las he vuelto a poner, pero en este juego las canciones generan eso. O sea, un sentimiento, te gustan. Mientras que hay muchos juegos que la música sí está chula, pero ya no la vuelves a escuchar nunca más. Y, Vilar, te voy a contar una cosa acerca de la historia de este juego, a ver si me comentas tú si te ha pasado algo parecido. Realmente, este juego, lo que comentábamos, tiene apenas 3 horas de juego, pero a mí no me da la sensación cuando lo he pagado de haber pagado por esas 3 horas de juego nada más. A mí me da la sensación de que incluso habiendo acabado el juego, la historia te permite darle vueltas a la cabeza y estar pensando durante dicha historia mucho más que lo que has jugado en sí. No sé si te ha pasado a ti algo parecido. Sin lugar a dudas. Es de esos juegos que lo terminas o estás jugando y tienes la cabeza pendiente todo el rato de él. Y de saber qué pasa, por qué ha pasado así, cómo hubieses reaccionado tú, qué es mejor, qué es peor... Es que es muy bueno. O sea, es que está tan bien valorado simplemente por eso, porque te hace pensar, te hace moverte, mirar qué ha pasado, pero bueno, no hay que cambiar. O sea, es que... Y todo lo complementa muy bien esa música. Sí, pero me refería un poco también comparándolo con películas de culto, en plan, no sé, El Club de la Lucha o Donnie Darko, de estas películas que las ves... ¿no? Pero que luego, cuando las terminas de ver, es más ameno el hecho de comentarlas o estar pensando acerca de toda la película o el juego en este caso, que el juego en sí. Porque, sí. Bueno, no quiero comentar mucho de la historia porque... El trasfondo que lleva, quieres decir. Efectivamente. Y solamente decir eso, que el protagonista, eso, tiene su mujer, que se llama... River. No, River, eso, perdón. Y es una mujer un poco especial. Dejémoslo ahí. Es que me acuerdo y te quedas pensando, incluso terminando el juego le das muchísimas vueltas a todo el tema este. Eso me pasó a mí con, que antes también lo quería comentar, con el tema de la música, con el juego Braid, que también parece ser que él solo lo hizo una persona y que incluso la música también lo hizo él. Esa música la escucho yo, la tengo todavía, la tengo ahí en Spotify y en el iPod, y una vez que termina ese juego te quedas pensando y estás deseando conocer a gente que ha jugado, incluso gente que no ha jugado a ese juego, si lo explicas. Bueno, yo conozco gente que no es videojugadora, que tiene los juegos como algo en plan infantil, y cuando le he explicado de qué va el juego, el argumento y el final, se han quedado muy locos, en plan, no me lo esperaba. ¿Sabes? Nada. Así que todo el mundo tiene que ser del Steam. Sí, SV, yo te recomendaría. Este juego es de obligado jugar. Vamos, sí. sin ninguna duda. Y el precio es muy asequible, así que sin dudarlo, yo recomiendo a todos los confesores a que lo prueben y lo disfruten. Yo ya me estás creando una lista de juegos. Madre mía, que no sé si mañana darme de baja en el trabajo, tío. Merece la pena, porque me va a cambiar la vida esto. Yo creo que no hay mucho más que decir sobre él. Simplemente es muy fácil verlo por YouTube, pero lo recomiendo jugarlo. Aunque digas, no, solo es una historia, por favor, jugarlo, porque esas pocas horas, esos pocos movimientos que vas a hacer van a ser claves para que tú te metas dentro de la historia. Es lo único que recomiendo. Vale, claro, es que el problema que tenemos con este juego también es el poco, supongo, como el mismo que de Brodo, es que la historia es lo más interesante y no podemos hablar de ella. Exacto. Bueno, son cosas que es normal, pero si algún día haremos un programa de spoilers y hablaremos todo lo que haga falta. Esto es muy sencillo. Invitaremos a Sharin para ese programa y listo. Pero esto es muy sencillo. CDJ no es confesión de un jugador, es creadores de hype. Ya está, y punto. Pues bueno, no se puede hablar más de este juego simplemente porque no se puede hablar de la historia, pero vamos, el personaje, el paciente es muy carismático, te genera mucha ternura. La mujer, simplemente decir que es especial y eso hace de la relación muy especial. No conozco a ninguna mujer que no sea especial. Oh. Hostia, no me acordaba que estaba aquí, perdóname. Berenike solo habla para... Hablo poco, pero... pero escucho. ¿Lo ves? Tú sí que eres especial. Y también lo recomiendo, que también lo... Si puedes, si tenéis novia, jugarlo con vuestra novia, que le va a gustar. Si no es muy de jugar a juegos, este juego le va a gustar. Yo juego con el perro, pero bueno. Bueno, el perro también es una opción. O sea, también se puede emocionar. Qué bonita. Apuntado, vale, queda. Pues si os parece, vamos al buque insignia de tus 15 segundos, ¿no? Queda uno. Sí, cuéntanos. Queda, bueno, para mí el juego más importante de este año, uno de los juegos del año, Bioshock Infinity. Para mí, vamos, uno de mis 5 mejores juegos que he jugado, sin lugar a duda, de principio a fin. Bueno, qué decir de este juego, lo conoceréis casi todos. Es el tercero de una saga, pero es completamente distinto al primero y al segundo, ya que nos trasladamos a una ciudad completamente nueva. En Bioshock 1 y en Bioshock 2 era una ciudad subterránea llamada Raptoon, en el mar. Y esta es una ciudad en el aire. Pero bueno, eso es secundario comparado con la trama de esta historia. En los primeros juegos era una ciudad donde no había ley, pero la ley era el hombre. Lo que tú te ganabas era para ti. Mientras que en esta ciudad lo importante es la religión. O sea, es, claro, se basa en una religión muy fuerte. El primer juego, claro, se basaba en una, como en un grupo de los mejores cabezas pensantes, ¿no? De todo el mundo, ¿no? Que eran científicos, artistas, fotógrafos, directores de teatro, cirujanos. Claro, entonces ahí era totalmente la libre expresión, ¿no? El libre albedrío para no poner límites a sus creaciones, ¿no? Y en este, como tú dices, es al revés, es basado en una, como, que más va a sonar dictadura, ¿no? Has dicho religión, pero... Sí, bueno, basado, pero... O sea, en unas leyes, ¿no? En unas leyes, capitalismo a muerte, unas normas... Uh-huh. Pero claro, eso también tiene sus pros y sus contras. Totalmente. Como todas las cosas, no todo uh-huh. va a ser malo. Entonces este juego, como en el 1, no como en el 2, te genera dudas a través de si esas cosas serían buenas o si llegar a un extremo en ciertas cosas sería bueno. El Bioshock 1 era muy fácil porque siempre se critica mucho al gobierno, al capitalismo, a la iglesia, pero también te hace el hincapié de extremo a ver si no existiese eso. ¿Qué pasaría? Que habría mucha gente que necesita creer. Por lo menos en el tema de religión. Pues en este Bioshock Infinity es lo mismo. Te llega a unos extremos que muchas veces piensas, ¿sería bueno ese extremo? Entonces te hace pensar una barbaridad y eso hace que el juego sea increíble. Eso es lo que es el tema de la ciudad, del trasfondo. Mm. Pero realmente la historia trata de dos personajes. Bueno, sobre todo de uno, de Elizabeth. ¿Qué decir de este personaje? Para mí, la mejor personaje secundario con el que he jugado. No tienes que controlarla, se cuida sola, tiene unas conversaciones buenísimas, se expresa, no es vacía. Creo que es que han conseguido que algo que maneje la máquina tenga, le cojas un cariño especial. Y creo que todo el mundo que ha jugado Bioshock Infinity, todo el mundo se acuerda de Elizabeth. Eso es que empezó temprano a criticar ya. Esto es que ahora con la no has jugado de la, bueno, claro, no has dicho no tienes las consolas, no has jugado de la sofá, ¿verdad? No he jugado, no he probado. Una vez que juegas, cuando juegas Bioshock Infinity y juegas luego de la sofá, ves todos los fallos que tiene Elizabeth. ¿Eh? Sí. Pasa claro, no es cuestión ahora de criticártelo, pero claro, yo voy a hablar como cuando recién jugado Bioshock Infinity. Me pasó exactamente igual que a ti. O sea, es que a mí Elizabeth no me molestó, me ayudó, me daba monedas, me daba balas. En los combates no molestaba, no puede morir, ¿no? Te vas claro. a morir tú y te salva, ¿no? Sí. Caes por un precipicio y si estás en el aire, ¿no? ¿Sabes? Si no estás enganchado te caes y ya te salva. Está muy bien hecha, lo que pasa es que no es lo que al principio nos vendió el director de este proyecto, ¿no? Es que te iba a ayudar mucho más, iba a interactuar. O sea, que se ha quedado bastante corto con lo que es, pero como tú dices, sí que aporta mucho en un juego que bueno, en esta generación nos gusta los cooperativos, pues jugar con un cooperativo, en un juego single player, con una compañía, se agradece muchísimo, bueno, y ayuda muchísimo a la historia, claro. También es verdad que lo bueno de Bioshock Infinity también es lo malo, que es Elizabeth. Elizabeth, yo me he llegado a aprovechar mucho de ella, de me gusta este arma, sé que cuando me quede sin balas, Elizabeth me va a dar balas. Sé que cuando pase cierta cosa, Elizabeth me va a ayudar. Entonces, hay muchas cosas que dices, es demasiado hardcore, porque estás contra un boss, el boss te está destrozando y Elizabeth va por ahí, es verdad que no la tienes que salvar, pero también te va dando balas y balas y balas, y hace que el juego sea un poco más fácil de lo que realmente debería de ser. ¿Y en qué nivel de dificultad lo has jugado? Yo siempre juego el primero en normal. Y después ya lo juego en el nivel más complicado. Porque me gusta estar disfrutando, sobre todo este tipo de juegos. Disfrutar la historia. ¿Este lo has rejugado ya o vas a rejugarlo? Sí. Lo voy a rejugar ya. ¡Ostras! Y es más, bueno, ya hablaré con Berenike. Que voy a abrir un canal de YouTube y lo voy a subir a... en un nivel más complicado. Pero bueno, es un juego que te tienes que pasar mínimo, creo yo, 2 o 3 veces para disfrutarlo y entender todos los detalles. Sí, yo lo que hice fue directamente escuchar un programa de The Stripe, ¿sabes? En el que hablaban todo el videojuego y ahí ya con eso me sirvió. Es que es un final que te deja el juego, que te deja muy tocado. Muy, muy tocado. Y muy de... Me entera de todo, hay cosas que no entiendo por qué será así. Necesitas pasártelo otra vez. Y que un juego necesites pasártelo otra vez significa que es bueno. Yo, en cambio, jugaría... Yo juego al principio en difícil y si lo rejuego, lo juego en fácil. Uy. Para, sí, porque realmente ya las mecánicas me aburren, por decirlo así. Ya he sufrido bastante al principio. Ya un juego dura 10 horas, me duran 20 por la dificultad y porque yo luteo mucho, busco todos los cajones en todos los sitios. Pues claro, se hace muy pesado esa mecánica. Entonces voy directamente a ver todos los huecos que no he visto, ¿sabes? Todas las historias secundarias, cosillas que pueden haber. Claro. Este juego, no quiero criticarlo tampoco, quiero ser el polimalo, ¿eh? Pero este juego secundario tiene poco. ¿Sabes? Es un... Al final es un shooter. Claro. Queda en eso, ¿verdad? Bueno, eso de que secundario no tiene nada, yo no opino lo mismo. Creo que tiene algo que no han tenido los otros Bioshocks, que al ser una ciudad viva, que hay gente, todo el mundo tiene una historia que contar, solo que simplemente tienes que acercarte y escuchar, o leer los libros, o ver las imágenes, sí, o ver el ambiente. No te lo va a decir, esto es una misión secundaria. No, simplemente tienes que ir a buscarla tú y ver esas historias. Es otra forma de verlo, es más complicado porque tú no tienes mapa, no sabes dónde está, no sabes lo que es. Pero si te interesa, vas a encontrar historias secundarias. Es curioso, eso sí me impactó mucho del Bioshock 1 a este, que no tienes mapa. Exacto, no tienes mapa. Solo tienes el botón, bueno, el botón que sale una flecha hacia donde tienes que ir, ¿no? Que se agradece. Pero realmente yo lo usaba al revés, le daba el botón y ponía a la izquierda, pues yo me iba a la derecha, ¿sabes? Para ver todo, claro, para ver todo lo que me ofrecía, como tú dices, información secundaria. Claro. Pero lo que son misiones secundarias realmente no hay, no, solo hay información. No tiene, exacto, información para que sea la historia muchísimo más completa. ¿Cuál es el problema de no tener mapa? Que es muy difícil encontrar todo. Si quieres pasar del juego al 100%, es muy, muy complicado porque te pierdes. Te puedes llegar a perder, son todo calles, pues, hay mucho terreno que cubrir y muchos huecos donde encontrar cosas. Entonces es muy complicado. Entonces si quieres verlo todo, tienes que estar horas y horas buscando. Y se puede hacer aburrido. Sí, que es lo que me pasa a mí. Ahora cuando comentes de Last of Us, es lo que me pasa, que me gusta tanto el descubrir todos los huecos, todos los entresijos, que dedicarle muchas horas seguidas cansa. Que cuando un juego va por episodios, en Bioshock creo que no era por episodio, ¿no? Va por... Como pantalla, va por estancias. ¿No? Por estancias de... Pues cuando pasas a un sitio un poco más importante, se te hace un auto guardado y son estancias. Son bastante grandes, pero no pasa de ahí. No es todo seguido. Visualmente, la jugada bueno, máximo, ¿no? Lo juega en ultra y vamos, precioso. O sea, el juego está hecho... Además, el cambio tan drástico de una ciudad abandonada o destruida como es Bioshock 1 ha pasado una ciudad viva, ese cambio tan grande, tan drástico ha hecho que el más juego... Más que viva le llamaría alegre. Alegre, sí. Sí, vamos, que aún no ha llegado al caos. Entonces el no llegar al caos, el ser una ciudad que aún eso, que aún tiene sus tiendas, su movimiento, su gente por la calle, eso... Todo el mundo feliz. Exacto, en el Bioshock 1 te podías sentir muy solo porque no había nadie por ningún lado. Y eso hace que este tenga un punto especial. El Bioshock 1 me lo pasé en fácil porque el combate, en fin, me creaba tanta ansiedad. Al principio mucha gente se deja el Bioshock porque hay gente que, como yo, que tiene un problema con los juegos de miedo, con los juegos de susto. Entonces, claro, al principio del Bioshock, la primera hora es muy solo. Muy solo, mucho ruido, estás en el fondo del mar, ¿sabes? Piensas que en cualquier momento vas a morir, los enemigos son muy duros. Yo lo jugué en fácil, pero lo disfruté muchísimo también. Sí. Uno de los detalles que me gusta mucho de Bioshock Infinity es que desde el minuto uno tienes cosas importantes. Ya te están dando información importante, que tú a lo mejor no lo sabes, pero más adelante va a ser cosas muy todo importantes. Cuadra. Todo cuadra. Entonces, desde el primer minuto no tienes... Las primeras dos horas son para enseñarte a no sé qué, no. Todo tiene algo que ver, desde la primera conversación. Y eso es que está todo bien enlazado, redondo, sin ningún cabo sin atar. Está muy, muy bien hecho. Han sabido, se han tomado su tiempo, pero no, han querido dejar todo bien atado. Una vez que has terminado el juego, ¿has buscado por YouTube o por páginas el gente que comenta sobre el final? Sin dudarlo. Creo que el final es algo de como To The Moon, que tienes que comentar, tienes que hablarlo, tienes que decir yo pienso esto, tú crees que has pasado esto. Y Bioshock da para mucho, para mucho, mucho. No es lo mismo cuando te lo pasas la primera vez que la segunda. Cuando te lo pases la segunda, dices, ay, esto tiene que ver con aquello. Si elijo esto, cuando llegue a este momento, va a ser distinto. Esas cosas ya te van a hacer pensar mucho. Y eso tienes que hablarlo con la gente, te gusta hablarlo con la gente. Sí, creo que es... Dime. No, yo lo comparo, para diferenciarlo de To The Moon. To The Moon, en fin, no he jugado To The Moon, pero To The Moon me imagino que será como un journey, ¿no? Que te cuenta algo que te deja pensando sobre... Vamos a filosofiar un poco sobre la vida, ¿no? Sobre la experiencia, algo existencial, ¿no? Me imagino. Sí, sí, sí. Pero el Bioshock Infinite lo considero como cuando vi Matrix. Cuando vi Matrix, que me metía en foro para ver por qué pasaba esto, por todas esas mensajes ocultos que tenía. O sea, a mí no me cambió la vida Matrix, gracias a Dios. Pero y Bioshock Infinite tampoco me cambió, solamente me daba otra perspectiva de cosas que podían pasar, ¿sabes? No, pero no tan... pregunto, ¿es de la típica historia esta que la historia no te la cuentan directamente, sino que te tienes que ir fijando en los detalles y demás? Sí, como el Bioshock 1. El Bioshock 1, ya, los detalles son muy importantes. Yo lo pregunto porque no me llegué a pasar el Bioshock 1. Yo es lo que comentaba SV. Yo he abandonado el Bioshock 1, lo he abandonado dos veces porque no puedo con él. Yo reconozco que no soy de shooters y no, la verdad es que no puedo con este juego. Pues la historia, es una pena que no lo hayas visto, ¿eh? La historia está muy bien. Los detalles de... O sea, tú tienes una historia principal, que con esa historia principal tú puedes más o menos entender casi todo. Pero los detalles son los que te van a dar todo. Todos los... Es como Matrix. El ejemplo es perfecto, porque Matrix tienes muchos detalles que si te das cuenta dices, hostia, esto tiene que ver con algo. Pues en Bioshock pasa completamente lo mismo. Por eso quieres volvértelo a pasar. Quieres ver esos mismos detalles otra vez y otra vez. Para ver... cómo los entiendes, cómo los interpretas, todo. Yo lo recomiendo 100% y es un juego que, para mi recomendación, te pones tu ordenador, te pones tu cafecito, tu cerveza, tranquilamente, te pones tus cascos y pásatelo entero, disfrútalo. O sea, es de esos juegos que recomiendo pasárselo de una y a disfrutarlo. Vale. Me pasé en 3 días, 17 horas. Vaya. De salida, me aseguro que tuve una oferta que me costó 13 euros de salida. ¡Guau! De putísima madre. Yo voy a preguntar lo mismo que ha preguntado SV antes con To The Moon. Quiero decir, sabiendo que a mí no me gustan nada los shooters, ¿ves factible que me lo pueda ver en YouTube? O sea, ¿llegaría a disfrutarlo? No. Yo creo que tiene... No llegas a disfrutarlo, o sea, ver, tienes... Porque tengo entendido que la historia es buena y todo el mundo habla de eso y la verdad es que no le quito mérito. El primer Bioshock, a mí la historia me consiguió gustar, pero es que no... Ya te digo, los shooters no me terminan de convencer, no son los míos. Entonces, eso fue la única barrera. Pero sin embargo, sí estoy intrigado por la historia que me tenga que contar, tanto este Bioshock como los otros dos. Entonces, por eso pregunto. A ver, los juegos se pueden ver en YouTube, está claro, pero el hecho de estar jugando te mete tantísimo en la historia que si puedes jugarlo, estos juegos que tienen una historia tan brutal, juégalos porque te vas a meter dentro. Mientras que si los estás viendo, sí, los estás disfrutando porque estás viendo una historia muy buena, pero te falta el componente de estar tú dentro, de tus movimientos, de quiero ir por aquí, quiero ver qué pasa aquí, quiero leer esto otra vez. Y más este que To The Moon, incluso. Este está muchísimo mejor optimizado a la hora de ser shooter. El primer Bioshock, que es lo que decís, es infumable. Cuesta matar, te matan de cualquier forma. Es muy dura la jugabilidad del Bioshock 1. En este se dieron cuenta de sus errores y lo han mejorado. Tienes una jugabilidad bastante, bastante aceptable. No te voy a decir que es lo mejor del juego, porque no es lo mejor, pero es muy aceptable. Vale. Comparado con los anteriores. Yo lo he visto más simplificado, lo que es la mecánica, más pulida, pero claro, le sale mejor. O sea, ya el shooter como shooter está mejor hecho, ¿sabes? Pero es más simple que el Bioshock 1. lo que es la mecánica, ¿sabes? Pero te digo, más pulida. Pero se deja, como las partes de disparo se llevan muy bien. O sea, como dices, no es la mejor parte, pero lógicamente, pero es un buen shooter, bajo mi punto de vista. Lo que te iba a decir de los vídeos de YouTube es que si no juegas al 1, te vas a perder. Claro, eso. Muchas referencias, ¿sabes? Muchas, muchas. Muchas, muchas, muchas. Entonces, claro, es. Tendrías que ver la historia del 1 y la historia del Bioshock Infinite. Sí, bueno, si para verlo en YouTube, quiero decir. Si te saltas las zonas de disparos, se puede ver. Lo pasa, claro, es. Pierdes un poco la esencia de meterte en el papel de Witt, ¿no? Del personaje. Sí, del personaje. Claro, y ver cómo interactúa Elizabeth contigo. Luego hablaré con The Last of Us. El juego no solamente llegar al final, sino todo el proceso de una persona que te está acompañando y te está contando sus inquietudes, sus chistes, sus bromas, sus miedos, ¿sabes? Es todo eso. Ver qué pasa en unas situaciones, le escogen más cariño a ese personaje. Te voy a poner un ejemplo muy bueno con el Bioshock Infinity. Tú lo estás viendo en YouTube, ¿vale? Y a lo mejor el tío pasa de Elizabeth, pero solo mirándole bien, o sea, tú es como si estuvieses viendo a ese personaje, mirándolo, ver cómo está reaccionando, dónde se está moviendo, dónde está yendo. Eso que lo estás haciendo tú ya te va a meter muchísimo más que si lo estuvieses viendo por YouTube. Te va a hacer encariñarte con ese personaje. Y a lo mejor ahí habrá situaciones que tú no la mirarías y dirías, paso de lo que me está contando ahora, pero en otras sí que te interesa. Entonces, eso verlo en YouTube es muy complicado. ¿Y eso cuando lo hiciste, tu novia no se enfadó? Porque, ¿sabes? Bueno, quiero decir, madre mía. No, no se enfado, no se enfado. Dice que es un dibujo animado, no me puedo enfadar. Vale, se lo diré a mi siguiente cuando vea hentai en vez de porno. Perdón. Pero también es verdad que hablando de antes tú de Moon, de la música, que es muy bueno, todos los Bioshock tienen una ambientación musical increíble y este no se queda corto. Te lo acompaña muy bien durante todo el juego y también está en la ciudad que estás, creo, claro, yo. Y aparte es que no sé, creo que no es spoiler lo de los portales. O sea, yo no, es, que un por poco, ahora no, es un poco, por ahora, es un poco. Entonces nada, pero escuchas música, es decir, no es spoiler lo que he dicho, pero si escuchas, gracias a eso, muchas referencias. Sí, muchas referencias. Claro, al verte pasado el 1 o el 2, bueno, el 1 sobre todo, ves unas referencias, unas cosas que dices, vale, con esto, ¿qué ha podido pasar en el Bioshock 1? ¿O cómo ha podido esto cambiar cosas en el Bioshock 1? Te hace pensar en un juego que te has pasado a lo mejor hace 3 o 4 años. Entonces, eso también está muy bien, porque son historias completamente distintas. Podrías jugar Bioshock Infinity y no pasaría nada, pero ya no relacionarías tanto. Y eso que son ciudades completamente, o sea, es que no tienen nada que ver una con la otra, pero la historia tienen cosas en común. Sí, claro, estaba pensando lo de la música y lo de la historia es que en Rapture se separa del mundo en 1950, 1940, creo que es la fecha, ¿no? Sí. Y entonces no tiene ninguna influencia del mundo actual, ¿no? Porque ellos están viviendo su historia. Pero, claro. ¿Cómo se llama? Hostia, ¿cómo se llama la ciudad de arriba? Columbine. Sí, Columbine el tiene referencias del mundo actual, lógicamente. Puede coger, aunque viva su mundo, viven apartados, pero sí que cogen y les llega información de eso. Entonces, claro, en muchos aspectos, tanto de la historia, música, libros, literatura, todo ese campo, sí que tienen referencias. Entonces, claro, se nota ese salto distinto entre el Bioshock 1 y el 3. También el 3, yo lo llamo el 3, lo siento mucho, pero es el 3. Bueno, sí, es como los Batman. Sí. Yo este juego lo recomiendo de una forma increíble, creo que es de estos juegos que no pueden faltar, obras maestras. Como hay otros que dices, oye, es un juego muy bueno, está muy bien, a lo mejor te gusta, esto para mí es una obra maestra. The Last of Us creo que también, creo que es una obra maestra que quiero jugar alguna vez. Pero este tiene cosas que tienes que verlas y jugarlas. Y te va a gustar. O sea, es que si te metes dentro de la historia y te gustan los videojuegos, este juego te va a gustar. Sí o sí, o sea, es que no lo dudo. ¿Has jugado antes a algún shooter? con historia también, aparte de Bioshock 1 y este. Sí que he jugado shooters con historia, ya sé, pero una historia tan profunda no. Pero sí que he jugado shooters con historias y están bien, pero creo que no llegan al nivel de los Bioshock. Pues estoy pensando ahora mismo en el Metro 2033, en Metro Last Night. Sí, no lo he jugado, pero sé que es un buen juego. Pues si te ha gustado este, creo que el Metro Last Night está en un salto, por encima. Pues ahora... Sí, tengo intención de jugarlo. A ver si me lo pillo baratito por Steam. Y bueno, a mí me interesa saber, sobre todo, que siendo esto, bueno, una precuela, que al fin y al cabo es la tercera entrega... Sin entrar en muchos spoilers, ¿tú ves viable una cuarta entrega? Dejan el final de una forma que pueden hacer mil Bioshocks. Mil, exacto. Pero no te estoy diciendo uno, te estoy diciendo mil. O sea, y cada uno sería completamente distinto. Creo que ya sé por dónde vas, y luego en mis 15 segundos quizás comenté algo al respecto con otro juego relacionado. Pues para que veas, en el Bioshock 1 y en el Bioshock 2 te lo dejan de tal forma que puedes seguir, pero solo hacia un camino. En este Bioshock hace que las opciones sean infinitas. Pueden relacionar con más hacia el 1, pueden seguir por el 3, pueden abrir un nuevo Bioshock en un sitio completamente distinto. Entonces, han dejado el final de tal que se puede cerrar ahora mismo. O sea, si quieren, se cierra y no hay más Bioshocks. Pueden hacer todo lo que quieran. Genial. Por cierto, tengo entendido que hay un DLC. ¿Lo has jugado? Hay dos DLCs. Bueno, pero tengo entendido que hay un DLC que conecta con Rapture. Ciudad, exactamente, con Rapture, que es la ciudad de los primeros Bioshock. ¿Lo has llegado a jugar? ¿Qué te pareció? Lo vi y tuve la tendencia de comprarlo nada más salir. Porque juntar Rapture con Bioshock Infinity tiene que ser increíble. Pero el precio era carísimo. Pero carísimo. Y dije, voy a verlo, lo busqué por YouTube y voy a ver qué opinan de él. Y me dijeron que es muy, muy, muy, muy corto y que no merece la pena. Que a ver, que está chulo, que está muy bien, pero que a lo mejor es una hora, hora y media, dos. Claro, yo preguntaba por si tenía relación o impacto en la historia principal. No creo que tenga impacto en la historia principal porque no me lo he pasado, pero es más... Es historia que te ayuda a relacionar muchísimo más el Bioshock 1 con el 3. Pero la información que te ha llegado es que es un... Por ejemplo, en Mass Effect, ¿no? Te quitaban un personaje, ¿sabes? Y eso como parte de la historia que te están quitando, ¿no? Que eso es una putada. ¿Es algo extra o es una parte del juego que te quitan? Yo creo que es algo extra. No lo he jugado, no es seguro, pero yo creo que es algo extra. Vale. La historia principal del Bioshock Infinite se queda completamente cerrada. No dejan nada suelto, pero sí que te da vida a más cosas. Entonces, esas cosas nuevas no afectan a la historia principal. O sea, la historia principal está clara. Pues ahora mismo Bioshock Infinite lo he visto junto a, creo que es de XCOM. Bueno, sabes que es de Bethesda, de 2K, la distribuidora. Y por menos de 10 euros tienes el Bioshock con otro juego más. O sea, que está bastante bien. PC, yo he visto los tres Bioshocks por, creo que, 9 euros o 8 euros. Joder. Los tres. Madre mía. Y ahí tienes dos obras de arte, vamos. O sea, son increíbles. Dos obras maestras. Yo lo recomiendo al 100%, pero lo recomiendo jugarlo así. Con tranquilidad, de una tirada o de dos, pero vamos. No dejar ahora juego, dentro de un mes vuelvo a jugar. No, pásatelo, disfrútalo. Y es la historia. Vive la historia y piensa que está bien y que está mal sobre esa historia. Yo lo jugué y lo disfruté muchísimo. Y luego con el tiempo te vas dando cuenta de sus defectos. Pero el momento de jugarlo y terminarlo es una experiencia, como tú dices, como te está pasando a ti, es muy buena. O sea, que la recomiendo. ¿Sabes? Por muchas críticas que tengan ahora, porque el lo que pasa ahora, ¿no? Vas viendo la evolución y ves muchos fallos que tiene, pero bueno, tampoco. No es un juego de 10. ¿Vale? Pero cuando lo estás jugando, es un juego de 10. Cuando te lo terminas, es un juego de 10. Y luego a lo mejor al mes o a la semana, o cuando hablas con gente y te das cuenta de otras cosas, y dices tú, hostia, pues es verdad, tal, es un 9. ¿Vale? Es un 9. Pero cuando lo juegas, es que para ti es el mejor juego que has jugado en la historia. Entonces, exacto. Merece la pena. También hay que decir que el otro DLC, que no hemos hablado de él, es para shooter a muerte. Oleadas y oleadas de enemigos y a ver cuánto duras. Vamos. no tiene nada que ver con la historia. Así que no lo recomiendo. Nada, ¿no? No, ese no. Porque para Sutres ya te coges otro mucho mejor. Sí, exacto. Y poco más, creo que mezclan... Bueno, faltan los poderes que tienes todos los Bioshocks, que en este también los tienes. Que saben... Que han sabido sacarles un puntito más de frescura, porque siempre eran los mismos y al final cansaban. Y por lo menos estos les han sacado un puntito más, desde mi punto de vista. Y creo que eso también hace que el juego... no sea tan repetitivo con los anteriores en mecánicas. Sí, en este como puedes combinarlos, los combinas ya a tu libre elección, no te enseñan a combinarlos, pero una vez que echas un poder y echas otro siguiente, se disfruta mucho. Ahí estoy contigo. Exacto. Otro detalle que no sé si es bueno o es malo, es que solo puedes llevar dos armas. Entonces te hace elegir entre las dos que más te gusten. Es malo, porque no puedes tener todas, mejorarte todas las armas y que sea todo eso un festival, o utilizar cada arma para un momento, pero también es bueno porque es más real. Tú no puedes llevar un bazooka, un francotirador, una escopeta, una ametralladora, no te mueves, es que no te mueves. Entonces es un poquito más real en ese aspecto. A mí me gustó, por esa parte, te dan ese toque más realista, pero yo lo pasé mal porque te voy a dar un punto positivo, un punto negativo ahí, porque se me acababan las balas, ¿sabes? Era imposible tener al final su bala suficiente. Entonces, pero el punto negativo era que me mataban, pero apareces ahí mismo otra vez, ¿sabes? Sí. Es decir, aunque te maten 10 veces seguidas, el enemigo se recupera un poquito de energía, no vuelve a estar con la energía al 100%, tú vuelves con un poquito de energía también, pero vuelves otra vez con balas. Entonces, si te matan 10 veces seguidas, al final dejas de importarte que te maten, porque al final te lo acabas, ¿sabes? Te digo que en el nivel difícil eso ya no es tan así. Porque... En el nivel difícil, pero no en el 1800... En el 1999. Ese nivel sí que no es así, no sé. No, eso es, depende del nivel con el que juegues. El de 1999 es el nivel más difícil y todo tu dinero te lo tienes que gastar en revivir. Si no, no te pasas el juego. Y poquito más que hablar de este juego, voy a ir despidiéndome ya. Que ya he hablado de varios juegos de este 2013 y a la espera del 2014. ¿Pinta bien? Bueno, tengo uno, sobre todo tengo muchísimas ganas, que es el nuevo juego de tipo MOBA de Blizzard, el Heroes of the Storm, que creo que va a ser un golpe en la mesa sobre los MOBAs, que solo están ahora mismo el LOL y el... Uy, no me acuerdo el nombre del otro. Y el Dota. Y tengo ganas de verlo, tengo ganas de probarlos. Yo soy muy... Me gusta mucho jugar al LOL con mis amigos. Soy muy competitivo. Y tengo ganas de verlo. Y otro de los juegos, aunque no pueda probarlo desde un principio, espero que llegue al PC, es el Titanfall. Sí llega seguro, ¿no? Yo había visto que era para Play 4 y Xbox One. No, Titanfall solo es Xbox y PC. En Play 4 nada. ¿No? Ah, vale, pues mira. No, Xbox 360, Xbox One y PC, si no me equivoco. Pues tengo muchas ganas de probarlo. Y creo que va a ser un golpe en la mesa sobre el Bioshock y el Call of Duty, que están en horas bajas, sobre todo el Call of Duty. A ver qué pasa. Sí, yo, el Ripper Richard, o Richard Sall, Mr. Ripper, ya han cogido la reserva de Titanfall, ¿eh? Ya tiene muy buena pinta y aparte han metido ahora Bueno, es un Call of Duty, han mejorado. Son los mismos que crearon... Sí, son los que echaron de la empresa y lo han vuelto... Han creado esta empresa y han creado el Titanfall y le meten lo... Buah, es que va a ser increíble. Vamos, tengo muchas ganas de probarlo. Pasa que me da miedo porque toda esta gente, mis amigos, están comprándolo en PC y ya soy... Antes era bueno, antes se me daba bien manejar el teclado ratón, pero ahora mismo, si me quitas del mando, soy bastante manco. Bueno, pero siempre está la famosa pelea de dónde me compro el juego, con quién juego. Pero con los amigos al final, ¿no? Sí, al final es siempre con los amigos. Es claro, que yo juego en la Play 4, yo juego en la Xbox. Y al final tú lo que quieres es jugar con tus amigos. Claro, yo por eso no Titanfall sé que no lo voy a pisar, porque lo van a jugar en PC y es el salto entre mando y ratón bastante exagerado. Bueno, supongo que podrás jugar con... Bueno, pero claro. No, sí, pero mismo. Si hacen servidores dedicados a eso, o sea, si te diferencian jugar solo gente con mando y gente con teclado y ratón, estaría muy, muy bien. ¿Sabes? No creo, pero es complicado porque... ¿Cómo detecta? Bueno, sí, puede ser. Todo tipo posible. De partida, o sea, tipo de partida. Vamos, no sé, tampoco soy informático, no sé, me imagino que ya se veremos. Podrá, pero ojalá. Pero vamos, me llama muchísima atención ese juego. Yo he jugado mucho a Call of Duty. Ahora ya no, pero antes jugaba mucho, bastante, y es un vicio, vamos, que no, las críticas que se pueden llevar ahora es porque está muy repetitivo, ¿no? Pero es como jugar al FIFA, ¿no? O sea, si te gusta el FIFA, te va a gustar mañana, pasado, el siguiente, ¿sabes? También creo que la comunidad del Call of Duty, de que haya tanto niño, tanta gente pequeña, mucha gente, lo que hace es que el juego se genere una sintonía un poco mala. Porque juegas con las cabalgatas de Reyes. Pues exacto. Se pueden a gritar y a un momento en el que una vez bien, dos bien, pero cuando juegas todas las partidas puede llegar a cansar. Y es lo que salen todos los años y no innovan nada. Sí, ese es el tema, que el motor gráfico es el mismo y... Son nuevos mapas, nuevas armas y ya. Y la gente es muy buena. Y se notan mucho las conexiones. Bueno, ahora que tengo buena conexión... No, si es que notas cualquier cosa, porque tengo yo una pantalla, una tele LED de la primera generación y se nota muchísimo el micro lag ese. Ya se nota exagerado. Una vez lo configure bien, que ya no sé cómo lo hice, y se nota muchísimo las partidas, ese retraso, Totalmente. Y o sea, bueno, eso es lo que estoy esperando para este 2014, a ver si sale algo más. Pero como solo juego en la plataforma de PC, es más complicado. Uh-huh. Otra cosa que esperaría y espero que llegue es, ya que Steam está metiendo los Final Fantasy, empieza por el 7, ahora el 8 y ya este año sale el 9, espero que lleguen al 10, que es uno de mis favoritos, y tenerlo en Steam, ya que van a hacer lo van a poner en HD, a ver si lo ponen en Steam también. Pero corrígeme si me equivoco, por lo menos con el 7, 8 y el 9, creo que en su día ya se lanzaron para PC, ¿verdad? Pero creo que el 10 no fue el caso. No, el 10 no. Yo creo recordar que el 8, el 8 al menos sí que lo jugué, incluso en su época lo jugué en PC. Sí, pues yo recuerdo el 7 que sí que estaba para PC. Bueno, yo lo jugué en consola, pero los demás los he jugado en emulador. Uh-huh. Y a ver qué... Espero que llegue, porque creo que son juegos muy buenos que los peceros también tienen derecho a disfrutarlos. Claro. También es verdad que llegan bastante tarde, porque mira que los juegos tienen años. Pero sí, bueno, este año también llega la reedición del mismo juego a PS3 y PS Vita. Yo por eso pienso que a lo mejor puede llegar a PC. Claro, es un punto a pensarlo. Bueno, yo lo tengo claro, que teniéndolo en su día, este no lo jugué. Y para Vita caerá casi seguro. Yo lo recomiendo y es una de esas historias que también te pueden hacer llorar. Y aparte, el jugador de PC no le hace asco, o sea, a los juegos retro. Para nada, todo lo contrario. Yo creo que tiene un buen filón. Como yo supongo que el 7 y el 8 estarán teniendo un buen filón en Steam. Ojalá se pudiesen ver las ventas, pero... User entered your channel. Yo creo que sí que va a tener un buen acogimiento todos. Ya han empezado por el mejor, por el 7. Y espero que termine en el 10 y nos siga. Vale. ¿Hay algo más que nos quieras contar? ¿Escuchas música? Es que es tu primera vez, ¿no? Tienes que hablar un poco de qué estilo de música te gusta. Y bueno, de música. Brevemente. Yo la verdad es que escucho música de todo, pero de todo. Menos flamenco, que no es lo mío. Uh-huh. Pero vamos, rap, rock, pop, de todo lo que me eches lo escucho sin ningún problema. ¿Y en qué, bueno, ya que es tan variado, en vez de centrarnos en un género, dónde los escuchas? Es decir, Spotify, iTunes, YouTube... Pues en Spotify estamos un poco enfrentados, no nos gustamos mucho, y lo escucho en Groove Shark. me gusta más, gratis, sin ningún problema. Y la verdad es que la página está muy bien. Y de normal es que tengo mi música bajada, mi iTunes, y ahí tengo todo lo que quiero. ¿Cómo se llama la página? Pues si la puedes deletrear para la gente de Cartagena, que no sabemos. Pues a ver, que la busco y así te la deletreo. GROOVESHARK.com. Grove Shark. Buscaremos. Esto es que es como Spotify, pero gratis. Sí, simplemente que no te puedes bajar un programa que sea Spotify, te metes dentro de la página, te creas tus listas, tienes tu música. Lo bueno de esta página es que todo el mundo puede subir canciones. ¿Y de qué? ¿De la publicidad? Tampoco, no tiene publicidad entre canción y canción. Ahora la pregunta es, ¿es legal? Sí, es lo que yo iba a comentar. Yo creo que está un poco al filo de la legalidad. Está al filo, muy, muy al filo, pero no tiene publicidad. Y creo que eso es un punto muy a favor. Ya, pues está muy bien. Yo estoy ahora con Spotify dándole fuerte y estoy muy contento, la verdad. Spotify está muy bien, pero tienes que pagar. Que antes existía, o me imagino que sigue existiendo, Pandora. No sé si os sonará. Era algo parecido a Spotify, pero lo quitaron porque sí, por la ley en España no podían usarla. Era como una red que tú escuchabas una canción, entonces te aconsejaba una canción. Que bueno, eso lo tiene ahora la radio Spotify, ¿no? Pero si te gustaba esa canción, si decías que no, pues te buscaba otra, pero siempre buscando a la gente que lo que había salido, ¿sabes? Lo que es una red de canciones y para escuchar al final radio y te creas tú tus propias listas de radio. Si te gustaba esa canción, te volvería a sonar o no. Sí. Además, SV, creo recordar, corrígeme si me equivoco, que precisamente Pandora era la que jugaba un poco para escuchar música con respecto a tu estado de ánimo. ¿O pero no era es que esa? Tanto no sé. Sí, pero tiene sentido, pero no. Es que la cogí al principio, ¿sabes? Ya me limitaron, entonces sé que tenía que meter con un proxy o no sé qué rayos, no sé qué significa. Y entonces no llegué a darle más caña. Pero vamos, tengo un buen recuerdo de eso, ¿sabes? He conocido muchísima música gracias a eso, a esa página. Estoy en Grove Shark ahora mismo y lo que estás comentando ahora mismo lo tiene. Y lo tiene dividido en música a los 60, 70, 80, 90, ambiental, clásica, country, dance, electrónica, rap, tienes de todo. ¿Y lo del estado de ánimo también está? Eso no lo veo. Tú tienes que estar guapísimo, en plan, estoy en paro. Te pone ahí tu música melancólica, tal, o plan cagarte con el gobierno. Había un servicio que lo ofrecía, pero no recuerdo si era Pandora o era uno parecido. A ver si me acuerdo, lo pondré en el post del programa. Ah, genial. Vale, a ver si... La verdad es que era un resultado bastante curioso. Sí, no, está muy bien. Una cosa nueva. Pues es una de las... Yo la utilizo mucho y la verdad es que va muy bien. Porque el no tener que escuchar anuncios cada tres canciones se agradece. Porque cuando estás horas escuchando músicas, el mismo anuncio 30 veces, cansa. El mismo anuncio de Ron Brugal, de Spotify. Pues eso es más o menos de música, eso. Ahora estoy a lo mejor ahora más con rap, pero de normal escucho casi todo. ¿Nacional o...? Nacional, me gusta entender lo que escucho. Bueno, yo de rap sí escucho bastante, así que puedo entenderte si hablas. ¿Qué sueles escuchar de rap? Bueno, mis cantantes favoritos son Rasmus Klein, SFDK y... Bueno, y aquí ya está el Langui. Los que más suelen ser SFDK y Rasmus Klein. Raiden también me gusta mucho. Pero más o menos voy variando. A lo mejor tengo tres canciones de un grupo, cuatro de otro, lo que me va gustando. Pero vamos, un poco de todo, no tengo un grupo específico. Genial. El Raiden me suena a mí, creo que... ¿Puede ser que lo lleve un chico de Murcia? ¿Te suena? No, es madrileño. No, pero digo de su manager, ¿te suena? Ah, guau, eso ya no tengo ni idea. Tengo un amigo mío que tiene una productora y bueno, era llevaba al... Es que ya no me confundo con Hayden, Raiden, el pieza, con todo eso. O sea, cuando vienen no, todos juntos, entonces que, ya creo, me lío. Creo que te estás confundiendo con Hayden, que creo ¿verdad? Que sí, que creo que es de Murcia el muchacho ese. Vale, entonces, no... entonces sí. Pero yo lo llevo un amigo mío, tío, y lo conocí. Muy majo. Pues sí que me gusta. Y lo único que echo de menos, y ojalá pudiese ir a ver a más, es a conciertos. Pero vamos, a Valencia, poquitos. Van más a Madrid. Claro. Y después, a lo que sí que me gusta ir a conciertos y voy a donde sea, son a dos grupos en concreto, que son Vetusta Morla y Love of Lesbian. Ajá, claro. Esos grupos tengo entendido, bueno, a mí me encantan, pero tengo entendido también que además entre la comunidad confesora son bastante queridos. Sí, además en concierto los dos son muy, muy buenos y siempre que puedo voy a uno. Están geniales. Yo a Love of Lesbian los vi hace poco, creo que fue hace menos de un mes, vinieron por aquí por Málaga y la verdad es que no defraudan, son los conciertos siempre geniales. A mí me gusta, personalmente me gusta más Vetusta Morla que Love of Lesbian, aunque Love of Lesbian son increíbles, pero Vetusta Morla en concierto es increíble, o sea, te deja los pelos de punta canción tras canción. Yo con Vetusta Morla la verdad es que estuve un poco desencantado, porque solo los he visto una vez en directo. Vinieron aquí en Málaga nada más sacar el disco de Mapas, y recalco eso de nada más sacar, porque lo sacaron y vinieron los dos días a tocar, entonces nadie se sabía las canciones y tocaron casi todo acerca de ellos, y eso fue un poco lo que me desagradó. Tampoco el segundo disco, bueno, creo que es el segundo, no tienen más, o sea, tienen Un Día en el Mundo y Mapas, pero el de Mapas no me terminó de convencer comparado con Un Día en el Mundo, que para mi gusto sí que dejó el listón bastante alto. A mí los dos sí que me gustan muchísimo, pero tienes razón que el segundo hay que tomárselo con más tranquilidad. Tiene canciones muy buenas, pero hay que tomárselo con tranquilidad porque tiene canciones que cuesta pillarlas. O sí, no, claro. No son tan buenas como el primer CD, es que el primer CD es muy, muy bueno. Exacto. Bueno, te tengo que decir, ¿vale?, que por lo que estoy viendo por discografía, tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 CDs y la banda sonora de un juego. ¿De Vetusta? Sí. Vale. Pero los más conocidos son Mapas y Un Día en el Mundo. Los otros son más antiguos. Vale. Vale, es que lo estaba buscando ahora. Y bueno, ¿qué más nos quieres contar? Pues nada más, creo que habla ya de todo lo que tenía que hablar, de los juegos que más me han gustado y paso el turno a la siguiente. Bueno, y solo para terminar, a mí me ha pasado y creo que seguramente a alguien más le haya pasado, que yo me he quedado con más ganas de Vilar. ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, me podéis encontrar en Confesiones de un Jugador, me llamo Vilar y mi avatar es Vivi, el mago negro del Final Fantasy IX. También me podéis encontrar en Steam, también como Vilar, con dos is. Y en Twitter como Álvaro Vilar. Vale, pues genial. Por cierto, tengo que preguntarlo, ¿de dónde viene el nick? Bueno, es mi apellido. Simplemente. Ah, vale. Con dos is. Con dos is. Bueno, mi apellido es con una, pero vale. Yo lo pongo con dos is porque Vilar solo ya existe en todos los lados. Vale, genial. Hay otro que me lo ha robado. El auténtico Vilar. Sí, el auténtico. Algún día lo mataré. Pues nada. Cuenta conmigo, También es verdad que sí, que ya que ahora mismo estoy jugando mucho al LOL, si alguien me quiere encontrar por allí, también mi nombre es Vilar con dos is, que me agregue quien quiera y nos echamos más partidas. Genial. Pues nada, como bien comenta, vamos a dejar paso al siguiente confesor o confesora. Adiós. Bueno, pues tenemos aquí a la siguiente confesora que le toca el turno para hacer sus 15 segundos y se trata que nada más y nada menos que de nuestra compañera Berenic. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Como hemos comentado antes, en este programa de Confesiones on Plugs vamos a tratar un poco los mejores juegos que hemos jugado este 2013, pero bueno, comentar que tus 15 segundos van a ser un poco especiales, ¿verdad? Cuéntanos. Van a ser un poquito cortitos en cuanto a juegos se refiere, porque bueno, yo llevo poquito tiempo de vuelta al mundo gamer y bueno, voy a dedicarle más tiempo a series y otras cosas que, a los juegos, más que nada porque, bueno, empecé hace poquito otra vez a jugar y nada, he jugado muy poquitos y los que he jugado es que ya he hecho las reseñas, entonces tampoco me voy a explayar otra vez comentando que yo me puedo tirar 3 horas hablando de Pokémon, pero no es plan. nada, tú habla de lo que quieras y seguro que aquí tenemos material de sobra. Pues nada, bueno, me presento así otra vez un poquito para quien no me conozca todavía, soy Berenic y nada, entré en el foro también este verano, iba a hacer una colaboración para el especial de mascotas y ya pues y poco a poco he ido empezando a jugar otra vez. Me pillé hace poquito la 3DS este otoño y nada, desde entonces está jugando un poco a Pokémon, que ya lo pasé entero. Al Picross, que también hicimos la reseña, y... Juegazo. No sé explicar, pero un juegazo. Y nada, y ahora tengo todavía 3 a medias, que ahí estoy peleando un poco con ellos. Vale, pues cuéntanos. Os puedo comentar muy poquito por encima, pero bueno, para que os hagáis una idea simplemente. El Phoenix Wright, que pues también nos lo pasaron para hacer una reseña. Y el problema es que, bueno, me llama mucho y que está todo en inglés y es bastante lento. No sé si alguno conocéis la saga de Phoenix Wright. Yo sí. Yo la conozco de oídas, no he llegado a jugar ninguno. He jugado. Vale, yo no había jugado nunca a ninguno y nada, este llevo la verdad es que muy poquito, media hora o así. El caso es que todavía el juego como tal no ha empezado. Entonces, son juicios... O sea, vamos, son 2 abogados en un juicio y nada, tiene que estar ahí el abogado. El problema es que hasta ahora todo lo que llevo está continuamente simplemente hablando. No he tenido que interactuar como tal en el juego ni nada, sino que es continuamente eso, o sea, darle a leer. Y el problema es que, pues eso, que no, todavía lo tengo ahí a medias, así que la reseña. Yo creo recordar que Pablo lo comentó algo al respecto, que decía que, o corregidme si me equivoco, que este juego, aparte de que está en inglés, no tiene manera de seguir tú el ritmo de la conversación. Quiere decir que no es que la conversación te va a salir. ¿Es verdad eso de que te va saliendo la conversación sola y tú no tienes... ¿No es lo típico que tú le das a un botón para continuar? Sí, la puedes parar. Al principio pensaba que no, pero bueno, luego sí que puedes ir moviéndola tú. Y además tienes opción, hay una opción que es para volver a leer todo lo que te han puesto. O sea, como si tuvieses ahí un diario o algo así, entonces te va saliendo toda la lista de toda la conversación. Pero claro, estás continuamente, o sea, los 30 minutos que yo llevaba del juego es en el juzgado, hablando el de la defensa, hablando el otro, continuamente, y es leer y no hacer nada. Entonces, bueno, pues por ahí sí, si engancha un poquito más, le tengo que dar todavía otra oportunidad, que ya... Pero... Son juegos, es una putada, porque son juegos que están hechos para portátil, pero no son juegos para jugar en un metro, ¿sabes? Porque, como tú dices, después de media hora no has avanzado casi nada. Has avanzado media hora, sí, pero son conversaciones y son... Yo lo veo cuando he jugado para partidas de 1 hora y media mínimo, ¿sabes? Te cuesta luego mucho retomar por donde has quedado. Entonces es el defecto que le veo a este juego. A mí sí, ya te digo, se me hizo cansino, lo intenté empezar un montón de veces y ya la última, que es la que llevo esto, pues como la media hora así, fue... voy a coger el autobús, voy a estar 1 hora y todo un trayecto largo y demás, y bajarme del autobús, es decir, todavía no he empezado el juego, o sea, y menos mal que se podía guardar la partida por ahí, porque lo que había hecho yo hasta entonces era, empezaba el juego, nada, no me daba opción a guardar, pues nada, apagaba la consola y ya está, y otro día, otra vez, empezar otra vez desde el principio, entonces sí, se hace bastante lento. Pero vamos, he oído maravillas del juego, así que tengo que será quitar un poco la espinita ahí de que al ser en inglés, subtitulado y demás, pero bueno. Engancha muchísimo, ¿eh? Engancha muchísimo lo que son las historias, no el juego, pero lo que es el juego, cada historia que tiene, el juego es bastante largo, si no me equivoco, por lo menos el primero, y son historias bastante maduras. Pero tú los has jugado en español, ¿no? Sí, claro. Claro, esto a una persona que no tenga un nivel decente de inglés ni se lo mencionamos, ¿verdad? No, tampoco es muy complicado, pero porque no me tenga así muchos tecnicismos ni demás, pero no más que nada, porque siendo tan largo, o sea, es que os continuamente estar leyendo subtítulos todo en inglés no llama nada. Pero es un inglés denso, ¿eh? Por cierto, a lo mejor no son muy tecnicismos, pero sí que a lo mejor habla de la muerte, de espíritus, almas, claro, imagínate, son historias muy complejas, entonces sí que al final, si no encuentras una palabra clave en inglés, no son palabras que no usamos el día a día. Entonces ese es el problema donde puede venir. Hombre, por contexto y demás se acaba más o menos liando, sí. pero vamos, que tienes que tener un nivel más o menos para, porque si no te hace demasiado pesado. La jugabilidad, ¿cómo ha llegado a jugar, a investigar algún caso o solamente has tenido conversaciones? Nada, ya te digo que está, o sea, me he quedado en el juzgado todavía, cuando está hablando un abogado, cuando está hablando el otro, cuando está así continuamente. No he llegado todavía a tener que interactuar yo de hacer algo, o sea, lo único, darle a la tecla para seguir pasando. Entonces, por eso se hace tan cansino. A mí me gusta eso. En ese aspecto, por ejemplo, me gusta mucho, yo vengo de juegos de aventuras conversacionales, de aventuras gráficas, me gustaba mucho esa parte. Lo que se me hacía tedioso era ir de sala en sala o de habitáculo, de ubicación en ubicación, para registrar las habitaciones, ¿sabes? Se hace como es con el stick, no es con el ratón como antiguamente, y se te iluminaban los puntos clave. Se me hacía un poco pesado ir buscando, tocando por la pantalla para ir sacando información. El único que no me gustó del juego, lo que es la historia y las conversaciones y los personajes, están muy, muy, muy bien desarrollados, ¿eh? Claro, si puedes, dedícale un poco más o cómprate el primero, que está en español, y disfrútalo porque pues está muy bien. Lo malo es eso, que por el lado negativo que veo, que es un juego para consola que es muy largo. Hombre, para ser, o sea, yo estoy acostumbrada también eso, a estar jugando, o sea, juegos largos así tipo Pokémon y todo eso, que son de echarle miles de horas, pero pero claro, a lo mejor sí que es largo eso, en ese sentido de decir, es que vas a estar un buen rato que no tienes realmente que jugar, que no es que sea largo de dedicarle horas, sino de que en una pantalla te puedes estar, 20 minutos y todavía no tienes que hacer nada, que se te hace un poco decir, bueno... ¿Es un personaje que te llama la atención? Porque sea muy característico. No, he visto a los dos protagonistas y la verdad, fíjate si me han llamado la atención, que no me acuerdo de los nombres ahora. Así que... Pero es, bueno, uno se llama Lafon y Bray, ¿no? ¿No? No, porque creo que no, en la siguiente secuela no sale protagonista, pero bueno. No, la protagonista es una chica. Una chica, ¿verdad? Sí, es manga y vamos, que es el... pero no... Sí, te imagino que llevará relación con la primera media hora, la primera hora llevará mucha relación con los juegos anteriores y por eso todavía no te ha terminado de enganchar. Es que no he jugado, vamos, no lo había oído en mi vida. Bastante famoso. Bueno, hay algo, años más desconectada. ¿Hay algo más que nos quiera comentar así a bote pronto? Porque tampoco creo que media hora de no juego te para mucho. No tengo mucho. pues... los otros dos juegos ahora mismo que tengo pendientes es el Echo the Dolphin, que es curioso porque también nos lo pasaron, nos lo pasaron para hacer la reseña de pues un clásico de Sega y, o sea, ese sí que no hay nada que jugar tampoco. Yo al principio pensé, vale, soy yo, no lo he pillado, no sé qué hay que hacer. Pero no, se lo pasé también a Dante y a mis Wallace para que lo probasen, a ver si el problema era mío. Y nada, o sea, no. Bueno, para quien no sepa cómo va, pues es un delfín, básicamente, bajo del mar. Y. Pero este juego es muy antiguo, yo lo recuerdo de la Mega Drive. Es un juego de Mega Drive. Y pues ahora lo han pasado ahora a la 3DS. Y ya te digo que lo que he tenido que. O sea, que es que no había nada que hacer. Sí, yo al principio estuve así un rato jugando, pero igual como 10-15 minutos. Y pura casualidad, porque yo decía, jo, qué bien, qué sencillo. Digo, sí, parece que se me va adelantando incluso a lo que yo voy haciendo y demás. Y de repente dejo la consola ahí aparte y sigue jugando. Es el hombre perfecto, ¿no? Es, se queda así y se, o sea, el delfín seguía moviéndose, seguía haciendo todo y yo dije, ¿cómo? Y nada, efectivamente, la dejé sin hacer nada y seguía haciéndolo todo solo. A ver si te han pasado un punto a mí. Pues lo pensé, de verdad, yo decía, de coña, no, es que no hace nada. Ya, bueno, ya tuve las coñas de, pero le ha dado al play, le ha dado al star. ¿Has empezado la consola? Sí. ¿Has abierto la pantalla? Y nada, pues me quedé más tranquila al ver que no era yo. Y simplemente, pues nada, no sé, no. Tampoco me llama mucho la atención. Pero ¿sabes un poco la historia de este videojuego? ¿Tiene historia o simplemente eres un delfín y punto? Pues el que yo me he bajado, eres un delfín y ya está. Y puedes ver cómo el delfín nada abajo del mar y ya está. Vale, lo que estoy leyendo ahora mismo de Wikipedia es que Echo the Dolphin, y parafraseo, dice que es un videojuego de acción, aventura. No sé qué acción y aventura podrás verle tú. Originalmente para Mega Drive. Y luego te dice que el personaje del jugador Echo es un delfín mular que viaja a través del tiempo para combatir extraterrestres hostiles en los océanos de la Tierra y en una nave alienígena. Vale, a mí me han pasado un avi. Yo sabía eso y me compré la Play 4 esperando el remake. Algún día saldrá el remake. Una vez que salga yo ya estaré contento de haber amortizado mi inversión en la Play 4. Madre mía. Pues, no sé, es que, claro, me hace ilusión ahora investigar un poco sobre Echo the Dolphin en 3DS, a ver si realmente han pasado una demo, no sé. Es que, claro, o sea, pues es lo que pensé, que una demo, porque no puedo hacer nada como tal, pero no lo sé. ¿Sabemos cómo ha ido en ventas o algo? Nada, ¿no? Aparte, ni idea. Bueno, sí, tampoco. Una venta, la de Berenike. Y bueno, supongo que es que no sé si han reeditado este juego después de tantos años que estaban en Mega Drive, es que algo le tuvieron que ver en su día. Famoso, ese juego es muy famoso. Claro, o sea, todo el mundo conocemos Echo the Dolphin, pero todo menos Berenike. Pero que decir, todo el mundo lo conocía. Hola. No, pero que quiero decir que tú no lo conocías, quiero decir que yo no lo he jugado nunca. Exacto. Pero existía, o sea, que decir, lo he visto, seguramente miro mi hobby consolas antiguas, las revistas. Y seguro que está en portada, ¿sabes? Tiene que tener algo. Este juego tuvo que marcar algo en su época. Tampoco lo he comentado con mucha gente, pero sí que cuatro o cinco personas me decían, ah, sí, muy bueno y tal y cual. Pero ¿has buscado en el nivel de dificultad? A ver si estás en modo automático. Lo he probado yo, ya te digo que se lo pasé a Dante y a mis guas, o sea, sobre todo Dante, que tiene más control de juegos, y no, nada, o sea, que me quedo tranquila que no soy yo. Seguramente la primera pantalla será eso, que los alienígenas han abducido al delfín y están controlando su mente. Es lo único que se me ocurre así a bote pronto, vamos. Pues después de 20 minutos, nada. Y gráficamente, bueno, guarda un poco de lo que has visto. Gráficamente. Deja bastante que desear. Sí. Bueno, es un juego de Mega Drive. Claro. Sigue estando en 2D y todo, ¿no? Solo manejas al delfín. Bueno, ni siquiera lo manejas. No, solo lo ves nadar. Eso es muy relajante. Oye, ¿has probado a ver si va con el aeroscopio este? ¿Cómo se llama? ¿Sabes? El giroscopio. Que si mueve la consola, se mueve el delfín. Mirado eso. No me parece ninguna locura lo que acabo de decir. No, sí, espera, sí que lo probé, sí, estoy pensando. Lo probé, ¿sí? Pero nada. No, y ¿has intentado desinstalarlo y borrarlo y hablar de otro juego? Pues es que como era descargable, claro, no puedo hacer mucho más, pero no sé, o sea, en teoría está todo bien y tiene ahí otro modo super delfín que es lo mismo, lo coges y igual, pero nada. Yo mando una carta a Nintendo, les digo, estoy muy cabreado, mándame una Wii U y hablaré bien de Echo the Dolphin, si no. Pues, ay, que no, os he mentido, no es en, o sea, está en 3D, lo han remasterizado a 3D y bueno. Sí, bueno, pero... No, sí, pero lo que es la jugabilidad 2D, vale. Ah, bueno, sí, no, pero que los gráficos y todo eso siguen dejando... Vale, y después de esta decepción... ¿Hay algo más que no quieras contar? Algo que más o menos me está gustando, que es el Scribblenauts. No sé si habéis oído hablar de él también. Es un juego de puzzles muy, muy sencillito, así infantil, muy mono. Y nada, os cuento así un poco por encima. Nada, sale... Perdona, ¿para 3DS también? Sí. Vale, bien. Sé que también lo hay para ordenador y demás, pero vamos, yo lo tengo en 3DS, uh-huh. Que ha salido ahora en diciembre. Y nada, tú estás manejando a Maxwell, que es el protagonista, y pues nada, son un montón de puzzles que, o sea, la temática es así un poco infantil, no tiene mucho más porque está dirigido eso a público infantil. Y nada, tienes que, o sea, es todo como dibujos hechos a mano, tienes que ir manejando un poco bueno, en realidad solo manejas a ese personaje, pero tienes que ir interactuando con los demás. Entonces, la cosa es que, bueno, a ver, empiezas con Maxwell, con los padres, te van contando la historia, súper tierna al principio, los 41 hermanos. Joder. 41 hermanos. Y nada, entonces pasa algo al principio, entonces el protagonista tiene que ir resolviendo una serie de puzzles. Y que el padre descubre los condones, ¿no? Entonces se va a romper ahí la magia. Tienes que ayudar al padre a encontrar una farmacia. Sí. No, y nada, entonces tienes que eso, resolver las cositas cada... O sea, puedes ir actuando con cada personaje o con cada objeto, lo que sea, mediante adjetivos. O sea, tú puedes ir crear objetos, le das a una pestañita que hay opción de crear y te aparece ahí, pues nada, tecleas la palabra y se crea. La mayoría de las palabras están, la verdad es que está muy bien porque tiene mucho vocabulario. Y entonces, claro, con las personas también, para lograr las cosas, que no quiero spoilear ni decir así nada, pero puedes eso, ponerle adjetivos a las personas para ir logrando los objetivos. Bueno, ya que comentas esto, creo que es obligado preguntar. ¿El juego está en español o está en inglés? ¿Dicho está objetivo lo escribes en español o en inglés? En español, no, si no ya directamente yo dimito. está en español, entonces... Está muy bien porque eso, puedes... Hay algunas cosas, algunas palabras que dices, venga, voy a poner esta y no te la va a pillar. Y te la pilla y dices, va, genial. Y sin embargo hay otras que son mucho más sencillas que no te las pilla. Pero bueno, está curioso. ¿Ha habido algo que te ha llamado la atención de decir, quiero pintar esto y sorprenderte de que no esté? Pues así de primeras, así que he tenido algunas cositas, pero no me acuerdo ahora mismo, la verdad. Pero se dan como, o sea, sí que me sorprendía, por ejemplo, creo que eran las escaleras, un objeto que tenía que crear y eran unas escaleras o algo así, y se complicaban demasiado. O bueno, claro, tú tienes en tu mente un tipo de escalera, y de repente, cuando tú lo tecleas, te aparece otro totalmente distinto, ¿sabes? Tú a lo mejor tienes la típica escalera hasta así en vertical y ya está. Uh-huh. Y te ponen pues como unas escaleras de casa de todos escalones así, que claro, no te sirve. O sea, tú quieres una escalera pues para subirte a un árbol, por ejemplo. Pues una escalera de esas de casa de un montón de peldaños no te sirve. Pero está bien porque, bueno, tienes que ir jugando un poco con las palabras y... ¿Es difícil o son difíciles los puzzles? No, son sencillitos. Alguno me rinde un poco fácil, pero no, algunos se te complica así un poquillo más, pero por lo general ya te digo que está para un público infantil, entonces son dos. Ah, ¿y cuánto tiempo le has dedicado a este juego? Pues con este estuve una hora y media o algo así. Wow. No, tampoco mucho, ya digo, los tengo a medias todavía para hacer la reseña. Y pero bueno. Hombre, tienes a medias lo que es la primera pantalla. Hombre, teniendo en cuenta comparándolo con los otros juegos, pues no, hay uno que todavía no he podido empezarlo y otro que llevo media hora y no ha empezado todavía, pues. No, pero pues este juego es muy famoso, porque es muy original la parte que aporta es es bastante original. Es más, hay segunda parte, si no me equivoco. No sé si es el Scrabble Now 2 o Super Scrabble Now. Yo así que estoy jugando ahora mismo es al límite. Bueno, y luego hay por lo menos en Steam hay otro que es Scribble Now Unmasked, que por lo visto va de cómic de DC. El que yo estoy jugando, o sea, creo que ha salido solo para 3DS y para Wii U. Lo que sí que me llama la atención es que, bueno, yo este juego lo he visto alguna vez de oferta y demás, y no me ha llamado la atención comprarlo porque, al contrario de lo que comentas, por lo visto parece ser que en Steam no está en español, por lo menos el que estás comentando tú. Entonces por eso me ha sorprendido. Según veo en las características de Steam, del Scribblenow, ahora mismo tiene interfaz y voces solo en inglés. Entonces, claro, eso siempre me ha llamado mucho la atención siempre, pero me ha echado mucho para atrás el hecho del idioma. User in your channel, timed out. Claro, es que el idioma en un juego de palabras, de diccionario... Claro, al fin y al cabo no es que se trate solo de decir, tengo que entender lo que me dicen, sino tengo que escribir, tengo que saber el vocabulario de la máquina, o sea, que la máquina me entienda, y en este caso sí que sería complicado. Entonces, claro... No, más que complicado, imposible. Imagínate los difíciles más... O sea, los niveles más complicados de... Pero este, no lo consigues. Al final, si te lo imaginas, quiero decir, tú sigues pensando en español, o sea, la putada es, claro, no saber inglés, no puedes pensar en inglés, vale, ahí tienes un problema. Pero no es un juego que te hable en inglés y que tú tengas que seguirlo, entender el contexto, todo, sino que al final no, tú puedes seguir claro. jugando. Eso tienes una interfaz, que son dibujos al final, dibujitos, y tú puedes seguir pensando en español. Entonces pierdes el tiempo en buscar ese... En el Google Traductor o lo que sea, sí que pierdes tiempo en buscar esa palabra en inglés. Pero sí que creo que se puede jugar en este juego, aunque esté en inglés, se puede jugar sin saber inglés, que es lo que quiero decir. Yo creo que sí. De todos modos, el precio que tiene, que es sin oferta, está bueno, en 3DS no lo sé, en Steam está a unos 19 pavos, un poco caro, vamos. Pero claro, supongo. ¿Has dicho 19 pavos? 19 pavos, en Steam. Ya, claro, en 3DS. Eso es porque vende bien. Claro, yo cuando me ha llamado la atención ha sido porque lo he visto de oferta. Pero claro, ya es lo que comentó la barrera del idioma. Pero y... me llama la atención. Que decir, a mí me llama este juego la atención porque tiene que gustar mucho a la gente. Aparte que creo que es muy loco de a lo mejor poner 15 palabras o 20 y que solo una falle. ¿Sabes? Que decir, que han pensado en muchísimas variables y encima luego caracterización de ese personaje que tú has creado, ¿no? O que has dicho esa cosa. Dicen que la caracterización es bastante chula. También tengo entendido, no sé, a ver si Ibero me puede comentar algo al respecto. Este juego, por su temática, creo que pega muy bien en un smartphone o una tablet. Creo que hay alguna aplicación para Android esto o para iOS. Yo creo que sí. De hecho, vi un gameplay hace poco. Y creo que se lo estaban jugando en tablet. Pega totalmente, o sea, de hecho, me parece mucho más sencillo que, por ejemplo, con la 3DS para jugarlo con el lápiz. A mí es que, bueno, el lápiz no me gusta nada para estar ahí tecleando, y con una tablet, pues no sé, me parece mucho más sencillo. Para el móvil, no lo sé, o sea, igual no, pero más que nada porque tiraría demasiado es un juego muy largo y yo creo que te pillaría bastante en un móvil, pero... Pero para tablets sí que lo veo. Lo que no sé si ya está directamente ahí o no, la verdad, pero me suena que sí, que el gameplay que yo vi estaban jugando en una tablet o algo así. Pues genial. Y bueno, a ver si nos comentas de este juego. Sí me ha llamado mucho la atención, a ver si nos comentas acerca de él cuando le he hecho unas horitas más. Lo vas terminaré. ¿A seguir jugando? Sí, este sí. Sí, ¿verdad? Entonces eso ya dice bastante. Y sí, por lo menos ya te digo que, además al principio es súper tierno, súper mono, ahí te sale una historia, todo muy muy bonito, entonces sí que llama. Lo que pasa es que tampoco es un juego que te enganche mucho de estar horas y horas y horas, porque, no sé, cuando llevas un rato a lo mejor, para mi gusto, puede parecer un poco infantil, pero es muy mono, vamos, que sí que voy a seguir jugando. Pues vale, ¿Te apetece contarnos algo más acerca de juegos o vamos a lo que dominas? Pues juegos, ya te digo, compré eso, me pillé la 3DS y he jugado a esos. Y nada, ahora mismo tengo pendientes, quiero mirar el Animal Crossing, que todavía no lo tengo ni nada, y el Bravely Default, que ya pues me han echado ganas después de escuchar tantas cosas buenas de él. Y, sí. Y nada, me... Dime. No, digo que con Bravely Default Pablo siempre está recomendándolo últimamente. Creo que en el 147 ha hecho una reseña de él bastante interesante. Sí, todavía no lo he escuchado, pero vamos, he oído ya por varios sitios hablar muy bien de él. Entonces, bueno, para un futuro probablemente caiga, pero no lo sé. La demo son 12 horas. Joder. Puedes dedicar hasta 12 horas. La demo son... Madre mía, pues... No, le puedes dedicar. Un chico le dedicó 12 horas. Un podcast que escuché. Muy, muy chulo. Una cosa que antes de saltar a... Hemos saltado esto rápido. El anécdota chula en Scrabble Now. ¿Has puesto alguna cosa graciosa? ¿Algún persona... Algo gracioso que has hecho que te haya sorprendido? No. Me parece eso muy tierno al principio. Pues bueno, la primera pantalla... Para tierno la mujer, ¿no? Es decir... Perdón. Sí, pero... No, pues eso, que al principio, por ejemplo, ya te digo que es una... Pues con dibujos así muy muy simples y demás. Entonces, nada, tienes que ir jugando un poco con... Vamos, sin spoilear tampoco mucho, solo la primera pantalla, tenías que ganar un concurso con un cerdo. Entonces, claro, te dicen, tienes que ponerle alas. Pues pones, crear un adjetivo tal, ponerle alas. Lo dices, tiene que ser, pues yo qué sé, tiene que, el cerdo tiene que ser más grande para ganar. Entonces, ahí está un poco la opción, porque por ejemplo, ya te digo, en el gameplay que yo lo vi más tarde, después de haberlo jugado yo, puso simplemente cerdo grande o algo así y te sale un poquito más grande y ya está. Pues a mí se me ocurrió, no sé si puse gigante o enorme, y me salió un cerdo enorme que me ocupaba casi toda la pantalla y no sé, o sea, sí que me pareció eso muy curioso. Claro, si no hubiese visto luego un gameplay ni nada, pues yo hubiese pensado, ah, bueno, pues pones grande o pones enorme, sí, o gigante, lo que sea, y claro, te sale mismo, ¿no? Todo igual. Claro, pero bueno, no, sí que me pareció eso muy curioso, el ver pues todas las opciones que tienes en función de lo que tú pongas. Y claro, las diferencias que tiene ya el propio juego, sabes, que ya analiza de... en función al adjetivo que tú estés poniendo, que no es lo mismo eso, poner grande, sí, que poner enorme, y o cómo vayas a jugarlo, que, o sea, la finalidad luego vas a llegar al mismo sitio, pero pero vamos. Bueno, es la creatividad que puedas aportar. Yo vi un vídeo al principio, cuando empezó el juego, que un chico ponía a Dios, salía a Dios ahí en el juego, y luego también ponía un Kraken, ¿sabes? Un calamar gigante. Y creo que ahí había como un combate entre Dios y un calamar gigante, que es como... Joder, ¿a quién se le ha ocurrido? ¿A qué mente se le ha ocurrido esto, no? O sea, es un juego, creo que muy largo. Le puede dedicar muchas horas, lo que quiero decir. A lo mejor la historia es cortilla, pero que le puede dedicar, y muy rejugable. Eso también es un punto... Tiene muchas opciones, eso. Yo, por ejemplo, eso, el lo que os comentaba de las escaleras era porque tenías que recoger, bueno, pues un gato de un árbol, y yo no conseguía poner la escalera que yo quería para subirme. Y al final, pues nada, ahí sí que es verdad, primera pantalla, ya me trabé ahí un poco, pero después de ahí un rato y que no conseguía la escalera, que no, y la que me ponían no me servía, de repente se te ocurre poner simplemente al gato, ponerle de adjetivo valiente, y hace el gato plum y salta directamente. Qué bueno. Y ya tienes en el suelo y dices, vale, me he comido la cabeza. Y luego, sin embargo, pues ya te digo que viendo otros gameplays, pues sí que ha habido gente que ha subido hasta allí y ha cogido, sabes que... te varía mucho la opción de la historia, cómo seguirla, en función de lo que tú vayas poniendo. Yo hubiera puesto arco y flecha, ¿sabes? Esto baja, pero rapidísimo. Ay, pues creo que te especificaban que lo tenías que bajar... ¿Vivo? Creo que sí. No lo sé, pues me acaba de venir así un flash que yo creo que sí. Pero también por el amor que tienes todos los gatitos y yo el odio que les tengo, a lo mejor... Jugamos pero a distintos juegos, ¿eh? Por eso, no sé si ha sido un flash porque era real o me sale ya solo cuando hablo contigo. Tú y yo al brother Tuzul, este, ¿cómo se llama? De los dos hermanos, va a ser que no vamos a poder jugar, ¿eh? Está claro. Entonces, perdona que te cortaba antes. ¿Qué juego vas a jugar después? ¿Cómo se llama? ¿Bravely? De 3DS, sí, tengo pendientes el Animal Crossing y el Bravely Default. Madre mía, y... sí. Lo vas a dejar a medias estos, ¿eh? Porque estos son largos. Ya, es que tengo muy poco tiempo para... Bueno, a ver, tengo tiempo, pero... Pero... No me pico mucho, o sea, yo igual cojo, me pongo a jugar y sí, si ese día me pongo a jugar y me pico, puede estar 10 horas, pero cuando paro, paro. Entonces, si esa semana está mal liada, lo que sea, pues igual pasa una semana, que pasan 2, 3 y de repente dices, joder, pues llevo un mes sin jugar. También son consolas que no son agradables de jugar 2 o 3 horas seguidas, como un mando, ¿sabes? Que estás en tu sofá, en tu también cama. Me ha pasado eso, claro, tengo, claro. Me he hecho un esguince en la muñeca. Llevo así 3 semanas, entonces parece que no, pero que dije yo, va, genial, me pongo ahora con la 3DS, que es un poco más sencilla, pero no, porque para manejarlo con una mano no puedes, para manejarlo con dos es un rollo, entonces estar apoyada en la mesa y darle simplemente así, como totalmente. Si estuvieses con los 2 dedos índice, pues como que... No, claro, tienes esa limitación, es normal. Claro. Así que... Pues estarás hinchado a ver películas, a series, ¿no? Series, sí, ahora os comento. Pero, bueno, luego también eso, por decir así un poco por encima, que también, no sé si cometí el error o el acierto de hacerme cuenta de Steam. Toma. Es un acierto, ¿no? Claro, claro. Es un acierto hasta que te das cuenta de que tienes 86 juegos pendientes y todavía no has terminado ninguno. O no sabes que lo tienes. ¡Ups! Es que... Vale, sí, ¿ves? No soy consciente ya de los que tenía. Pues el otro día estuve a punto de... Esto lo dice Luke, porque el otro día estuve a punto de pillarme el Nilumbra y resulta que ya lo tenía. Se me ocurrió poner ya en el foro, uy, pues creo que matadme, pero no, aunque es una súper buena oferta, no me lo voy a pillar porque tengo muchísimos juegos, y de repente me dice, sí, ya lo tienes. Y digo, ¿ves? Pues por eso no me lo voy a pillar, porque tengo muchos juegos, ni siquiera sé los que tengo, y no tengo tiempo para jugarlos. Bueno, juego, ¿cuánto puedes tener? ¿40? Juegos 86. Bueno, cuando tengas los de Ravenflow, que tiene 900 y pico, pues hablamos. Claro, pero estamos hablando de que normalmente la gente, por ejemplo, el Limbo, que fue el primero, el Limbo o el Thomas Wasalon, que fue el primero que empecé a jugar en Steam, la gente en 4 horas se lo ha pasado. Yo creo que llevo 6 y todavía me voy por la mitad. Vaya. Es cierto que yo me pongo el juego y que hay ratos que paro, a lo mejor, como no te va contando, o sea, no tienes que hacerlo en X tiempo ni nada, lo dejo así y ya está, ¿sabes? O me voy, que me llaman por teléfono o lo que sea, y lo dejo ahí parado, pero que no parado, ¿sabes? Sin haber salido, entonces te va contando de horas, pero yo soy mucho más lento. Entonces, pues multiplica 86 juegos a horas que tengan más o menos cada uno. No me da la vida. Pero bueno, algún día le... Tengo por ahí eso pendientes, pues los que habéis comentado, el Brothers. También tengo Batman y todo eso, pero todavía no los he jugado. No, pero si te vas a poner con el Animal Crossing y el Bravely, ya verás como al final. No, sí, claro, despídete. O sea, no quiero comprarme, esos no los tengo, entonces no me los quiero comprar hasta que no termine por lo menos esto, porque es lo que me ha ido pasando. Voy teniendo juegos nuevos, empiezo a jugarlos y al final no termino ninguno. Así que prefiero dedicarme ahora mismo a las series. Que eso sí que es un error, porque yo siempre digo, me pongo a ver series que ya he visto, casi no me engancho, o si tengo que parar, paro, pero no, porque como ya sé lo que viene, digo, ay, espera, cada viene este capítulo, ¿qué tal? Ahora viene esto, y así me pasa, que 2 o 3 semanas, pues me he visto como 140 capítulos. Joder, ¿de qué? Anatomía de Grey, ahora bueno, mismo. Pues ya que estamos, háblanos un poco de Anatomía de Grey. ¿Sí te parece? Pues, ¿alguno la sigue o...? No, yo he seguido un poquito, pero muy poco, ¿eh? De es nada, que es, cuéntanos. Es una serie que lleva desde 2005. La verdad es que se sigue manteniendo a flote y muy bien. Para mí, en este momento, la mejor serie que hay. O sea, a pesar de que ha pasado ya un poco de todo y vale, que hay momentos que tiene así súper culebrones y demás, pero no sé, quizás también un poco el rollito de los médicos, el hospital y todo eso, que como que yo lo tengo un poco más el día a día, aunque luego no es nada como en las series, pero lo puedo comparar un poco con mi trabajo y demás, pues me he empezado a enganchar un poco así. Pero... ¿Con cuántos compañeros de trabajo te has liado? Pero perdona, que me lo he hecho más a compararlo un poco. ¿Cuánto? ¿Cómo venga, era la pregunta? Si esto... Con uno. A ver, guiña un ojo si es con más de 10. ¿Estás viendo? Guiña dos ojos si es de más de 20. Haz palmas si son con pacientes. Vaya, creo que se me va la conexión. Y ríete si es con alguna compañera. Mierda, no se ha reído. No, se está riendo de mal, creo. No, hombre, me he quedado callada un rato. No, pues... ya me desconcentré. Nada, pues eso, que es una serie que, bueno, pues... No tiene... Que yo creo que todo el mundo lo sabe, aunque no la haya visto. Va de médicos. Y nada, pues empezó... Ha pasado ya por todas... Por todos los estados esa serie. Y ha cambiado muchísimo de protagonistas. Bueno, de protagonistas no. Así, cuando dices personajes... estado, perdona, cuando dices estados, ¿te refieres médicos o de ciudad? No, perdón. Has dicho que ha cambiado por diferentes estados la serie. ¿A qué te refieres? ¿Que ha cambiado de ubicación la serie? Pero me he explicado mal. Que ha cambiado, no, o sea, te he entendido mal. No, es que yo he dicho estados, pero vamos, que me refería a que ha ido pasando la serie por un montón, o sea, se centra todo en un hospital y el hospital ha pasado ya por todas las cosas, de el hospital que se va a vender, que se tiene que fusionar con otro, que ha pasado un poco de todo. ¿Alienígenas, extraterrestres? Todavía no. ¿El delfines? Pero le queda poco. Aunque están diciendo que esta temporada probablemente sea la última. Ya se van por la décima. 10 temporadas ya. Ahora mismo hay 208 capítulos. Toma ahí. ¿Y de duración? 40 minutos. Cada uno, wow. Sí. Es una barbaridad. De hecho, sacaron un spin-off de la serie, pues cuando... pues en la tercera temporada... Y en la tercera, cuando en la tercera de Grey sacaron un spin-off a raíz de un personaje y ahí sacaron eso, pues otra serie que ha durado 6 temporadas. ¿Otro? ¿Y cuál es esa serie? Private Practice. En español se llama Sin cita previa. ¿Y de quién es? O sea, ¿de qué personaje? Es de la... Ay, es que no puedo... Bueno, pues de un personaje. Ah, que... vale. Me ha quedado clarísimo. Y ya está. Sí, es sí, no, si no, hay... no es del perro de un personaje, quiere decir, de unos personajes. No, no salen perros casi. No, pero que es que no lo puedo decir porque, bueno, si no spoileo, pero es un personaje que apareció al final de la primera temporada y luego pues en la segunda cobró mucha fuerza y ya pues de repente decidieron hacer una... Una pregunta tengo, ¿es todo el rato seria la serie? ¿Es triste, drama, es comedia...? No. Es que es eso, lo mezcla todo muy bien. Ya digo, al principio, pues nada, te presentan así los personajes y pues tienes así como pues una plantilla de médicos, que si tienes el neurocirujano, el no sé qué, no sé cuánto, todo un poco de todo, y está centrada solo en cirujanos. Pues también salen, claro, enfermeras y anestesistas y más cosas, pero de rebote, pero se centra en la cirugía. Entonces te hacen un poco una comparación entre la vida de los cirujanos en sí y luego todo el melodrama que hay dentro de cada caso. O sea, te van presentando en todos los programas, normalmente son 3 o 4 casos médicos, que sí que es cierto que están son casos reales. ¿Por capítulo dices? Sí. O sea, no... O sea, son todos, no sé, algún caso, bueno, por lo menos al principio, cuando yo empecé a verla, ya te digo, en 2005, todo lo que yo sabía de eso era que eran casos reales. Y, hombre, no son... Algunos sí, claro, ya a cada X capítulo son casos así, pues, comunes o cosas así, pero normalmente te vienen algo que dices, ¡hala, qué chulo!, ¿sabes? No te van a poner todos los días lo mismo. No, un trasplante, no tal, no. Entonces, también te involucran eso con la historia del paciente, te van poniendo cositas de sus familias también y todo eso, pero sobre todo está muy bien hilado con ese momento que esté viviendo el personaje o personaje secundario, o sea, el protagonista. Ah, sí. Cosas así, que parece que no, además, son de estas series que tienen como un monólogo al principio y al final. Te van contando, pues la protagonista siempre está, bueno, casi siempre está narrado por la protagonista, que es Meredith Grey, por eso se llama Anatomía de Grey. Uh-huh. Y entonces te va ella introduciendo así un poco y te va, nada, pues te va divagando, ella diciendo sus pensamientos y cosas así. Entonces parece que no, pero cuando vas viendo así cada caso, tiene ese toquecito así de dramón ahí, de telenovela. que cuando está, yo qué sé, pues algún caso así importante de un paciente, cosas que luego en la vida real tú lo ves y, bueno, lo comparo cuando yo estoy en mi trabajo y digo, esto no pasa, ¿sabes? En una consulta tú no vas a la habitación del paciente a explicar su caso médico con los médicos ahí, el enfermero, lo que sea, y se ponen a discutir toda la familia delante de los médicos y a contar sus problemas familiares, ¿sabes? Las riñas que hay entre ellos y todo eso. Eso no pasa, pero evidentemente dentro de una serie lo tienen que hacer porque es que si no, no puedes sacar chicha de ahí. Claro. Pero que luego está muy bien hilado eso, con todo lo que les va pasando a unos, la moraleja que van sacando cada paciente, cosas así. Bueno, yo diría que desde el principio lo que se ve también mucho es la evolución desde tu primer año como médico o como interino hasta cuando vas evolucionando dentro del hospital, hasta llegar a ser experto o hacia qué dirección toma cada personaje, ¿no? Claro, al principio eso, en la primera temporada entran todos como internos. O sea, acaban de terminar la carrera, entran allí y entonces dan, pues eso, el periodo de prácticas que son 5 años. Bueno, en Estados Unidos no sé exactamente, va un poco distinto que aquí en España. Y vas viendo un poco eso, la evolución. Y claro, cada vez pues a uno le tira más una especialidad, a otro otra. Y nada, poco a poco eso, la experiencia que vas sacando tiene sus giros también, de repente una persona que parece que se va a dedicar a algo cambia y le meten en otra especialidad o cosas así, pero sí, poco a poco a lo largo de las temporadas van creciendo y van madurando mucho, pero sí que es cierto que los personajes son muy constantes. O sea, pueden haber evolucionado, pero no es ahí, o sea, están muy bien definidos cada personaje y... ¿Siguen habiendo personajes después de 10 temporadas? No me digas quiénes, pero ¿siguen estando algunos de la primera temporada? Sí, sí, sí, los protagonistas y casi todos los principales siguen estando. Se han ido algunos importantes, pero en realidad se han ido importantes así, 3. Ahí. El resto sigue todo el elenco desde la primera temporada. Y tú has visto, bueno, tú creo que habrás vuelto a verla una otra vez, la primera temporada, ¿no? ¿Notas un cambio en el personaje? Sí, se notará, pero ¿cambio físico? ¿Te llama la atención la forma de vestir, todo? Que estamos hablando de 10 temporadas, 9 años, 10 años. ¿No? Sí, pues se nota muchísimo, claro. Esto es lo que me ha pasado a mí, que en el parón este que han hecho ahora mismo en Navidad de la 10ª temporada, que es la que están echando ahora mismo en Estados Unidos, pues son tan simpáticos que dijeron, a mediados de diciembre dijeron, bueno, volveremos en febrero, pero es que es el 27 de febrero cuando vuelven. Claro, y encima son, o sea, sí, o sea, Anatomía de Grey son, ya te digo, 24 o 27 capítulos por temporada normalmente, y pueden tirarse capítulos que aparentemente no pasa nada, pero de repente los parones de a mitad de temporada y los finales de temporada son de infarto, pero de infarto de verdad. Entonces, mejor dicho, ¿no? Sí, sí, nunca mejor dicho. Entonces se quedó súper interesante y dije yo, oh Dios mío, no puedo estar así. Y dije, bueno, venga, pues para quitarme así un poco el mono, como tengo toda la serie original, digo, me los voy a ir viendo. Y entonces empecé eso hace 3 semanas, desde la primera temporada otra vez, que eso ya lo he ido haciendo todos estos años. Hombre, no todos los años, pero sí que de vez en cuando me vuelvo a ver desde el principio. Y hay muchas cosas que dicen, madre mía, qué cambio. En cuanto a vestuario y demás, como están vestidos con el uniforme del trabajo... No, pero pocas veces... sabes, muchas veces salían de fiesta y todo ese rollo. Es decir, vidas personales y se ve la ropa, ¿no? Es que lo digo porque a mí me impactó el volver a ver Friends, la primera temporada, ver cómo vestían. Y es como, ay, que yo cuando los veía eran modernos. Sí, no, pero... Solo eso pasa con un paso adelante, ¿sabes? Que como salían sin ropa siempre... ¿Sabes? Se empezaba a gastar un poco. Y la ropa, si la poca ropa que llevaban era demasiado moderna, ¿sabes? Ahora mismo es la que se lleva, ¿sabes? Entonces no. Sí, me pasa con otras series que también he visto y de repente decir, madre mía, que tampoco hace tanto, que son 10 años sí. Y notas la diferencia. Pero en esta no mucho por eso, porque como casi siempre están en el hospital y luego es muy sencilla la ropa que llevan fuera y demás. Pero cambios de personaje. La verdad es que ni siquiera de grandes look ni nada. La protagonista está igual desde la primera temporada. ¿Eh? Sí, sí, han pasado todos los personajes en la vida real, claro. los personajes femeninos pues han estado embarazados en la vida real y todo eso, y ahora tienen más tetas y la cara más joven, ¿no? No, pero que dices, jo, yo estaba ahí, claro, ya ahí vas pendiente cuando estás viviendo otra vez la serie que ya te has visto mil veces, y con todo y con eso dices, madre mía, yo no me acordaba que había pasado esta o cosas así, pero que vas pendiente de este tipo de detalles y dices, jo, está súper bien hecho. Pues sí. Eso, esta semana yo estaba viendo un capítulo, o sea, estaba viendo la temporada, que en la vida real la protagonista está embarazada y está súper bien hecho, ¿sabes? Para que no se note. Claro, una vez que tú lo sabes, pues si estuvo embarazada en tal año y ese año era esta temporada, joder, pues te pones a mirar y a algunos planos dices, ah, mira, aquí se va notando, pero jo, que tiene muchísimo detalle, pero es igual que en otras series, por ejemplo, en Cómo conocí a vuestra madre pasa un poco lo mismo. Cuando las dos se... Creo que te pasa lo que eso a mí eso que te pasa de volver a ver un capítulo cualquiera, ahora mismo te pongo un capítulo, el 3x5, o sea, el 3x05, y te lo pongo y tú seguro que has quedado a las 9 y llegas tarde, porque no puedes dejar de verlo, ¿sabes? Y lo habrás visto ya como 10 veces. Eso me pasa a mí con por ejemplo, con otras series como, pues, ¿cómo se llama la tía esta de New Girl? ¿Sabes? Que la he visto ya como, creo que 8 veces la primera temporada, ¿sabes? Que te pones sin querer un capítulo o lo estás dando en la tele y te enganchas. Eso para mí, lo que te pasa a ti con Anatomía de Grey, es lo que... Para mí lo que define una buena serie o una buena película. Totalmente. O sea, si es lo que te decía el otro día, dije, me voy a poner esta serie solo pues para ir aguantando de aquí a febrero. Uh-huh. Y ayer, o sea, anoche, pues en plan las 2 de la mañana o algo así, todavía no tenía sueño, y dije, vale, me acabé la tercera y me levanté a coger la séptima. Dije yo, la tienes en original, ¿no? Sí. Entonces dije yo, ¿en serio? Digo, me voy a empezar a enganchar a la séptima. O sea, estamos hablando de que me quedan la séptima, la octava y la novena. Que yo esto lo había empezado a hacer para aguantar el tirón de aquí al 27 de febrero. Digo, o sea, estamos hablando de que con el ritmo que llevo en 3 semanas me he visto 7 temporadas, me quedan 3, claro, y o sea, y engancharme muchísimo, que yo decía, no, mira, prefiero verme esto porque acababa de terminar un montón de series y todos los parones que hacen ahora mismo en Navidad, y me decían, ah, te tienes que ver esta serie que está muy bien, tal. Yo decía, no, porque no quiero engancharme a una serie nueva y de estas decir, es que tengo que seguir viendo y ver otro capítulo y otro y otro y otro y otro. Pero digo, prefiero... tómatelo por el punto positivo de que estás estudiando, estás repasando, ¿no? Claro, sí. Pues para tu trabajo, entonces... No, pues bien. Oye, sí, las primeras veces que empecé a ver otra vez desde el principio lo hacía un poco por eso. Fue cuando ya estaba estudiando la carrera. Claro, yo esta serie la veo desde que yo estaba en el instituto. En la época de House, yo cada vez que iba al médico, el médico estaba enganchadísimo y siempre me decía lupus. Y yo, no, coño, que estoy resfriado. Estaba la tía, súper enganchada. Esta serie, yo empecé a verla justo, empezaron a echarla cuando la estrenaron. La echaban en, me acuerdo yo, en 4, con la misma tarde, la misma noche que con House. Y a mí House me gustaba, y mira que hay gente que le parece una super serie y demás, pero yo al final tenía que decidir entre ver una u otro, porque si no, no me daba tiempo a hacer más cosas, y dejé de ver House por ver esta. Uh-huh. ¿Y eso os dice algo? El componente culebrón engancha. Te lo digo yo, que no es una crítica, ni mucho menos, es que el componente culebrón engancha muchísimo. A que yo no puedo ver un culebrón, porque me engancho. ¿Sabes? Yo creo que esa es la ventaja que tiene. Y bueno, ahora que ya que la comparas con House, ¿qué tal la comparación con respecto a Scraps? Porque, bueno, yo no sé, Scraps le empezaba a ver la primera temporada, pero Anatomía de Grey no he visto nada de nada. Entonces, ¿te puedo contestar yo? Vale, dime. Si Vero le importa, yo te voy a contestar, porque Scraps es una de mis series favoritas. ¿Cuál va? ¿La primera temporada? Que te sí, no, estoy viendo la primera. Lo que pasa es que la tengo un poco aparcada, porque pero no sé, me gusta porque realmente no es que me enganche con respecto a decir, es un culebrón que me engancha, no, pero es una serie que es agradable de ver, la verdad. Y te desconecta, tío, te desconecta, sí. Porque es un poco roza lo absurdo. Sí, es la típica serie que te pones cuando vas a comer y te ves a lo mejor un capitulillo cuando lo estás comiendo y a lo mejor uno después. Sí, exacto, sí, es que yo me vi, la época que me la vi haciendo eso, tío. Yo también he visto esa serie y la verdad es que está muy bien, pero dicen que al final las últimas temporadas es un poco más flojita, ¿no? Sí. Eso es horrible, fío, cómo va deteriorándose, pero esa serie, por ejemplo, yo creo que llegó a 7 temporadas solamente por los fans. ¿Sabes? Que la pedían. Siempre la cancelaban y vamos, que lo siguió por eso, ¿sabes? La comparación, te lo voy a decir de una manera muy fácil. Scrap salió primero y de Scrap se copiaron el personaje de House y el rollo Anatomía de Grey. Es más, banda sonora Anatomía de Grey son bastantes de cogidas de Scrap. Aunque no tenga nada que ver, ¿sabes? Es decir, claro. El rollo que han cogido, claro que Scrap es una serie absurdísima, ¿no? Pero, por ejemplo, el House está copiado del doctor, ya no me acuerdo ahora cómo se llama. Sí, el que te, sé a qué te refieres. Ah, el de los pelos rizaditos, este que está encima rizadito. El carácter lo copiaron de ahí. Y ya todo el rollo culebrón lo llevaron con mejores guionistas a Anatomía de Grey. A mí me gusta mucho Scrap, ¿eh? Vamos, la hostia, voy a tener que volver a verla. Es una serie muy buena. He visto algún capítulo suelto, pero no... Ahora me quedo solo... O sea, no, porque he visto eso, alguno suelto, pero que no he empezado desde el principio con ella. Supongo que cuando termine alguna de las series que tengo ahora mismo al día, pues empezaré a verla. Pero póntela para comer, como hemos hablado hace un momento. Para comer es perfecta, porque son 20 minutitos, que es lo que dura la comida de alimentación. Y es perfecto, ¿sabes? Dios, he tenido que soltarlo, lo siento. A mí el primer capítulo me encantó, Luke, no sé si te acordarás, ahora que lo tienes reciente, lo de la Friend Zone. Ah, sí, sí. Cuando sale ahí, cuando entra ahí y no le da el momento beso, se mete ahí con todos los compañeros de instituto, el viejo del parque. Muy bueno, tío. Esa serie sí que la recomiendo. Sí, Anatomía de Grey también, pero... Sí, lo que pasa es que Scrap sí que es verdad que la tengo un poco aparcada, porque, bueno, ahora después... me gustaría comentar un poco también, ya que estamos hablando de series, iba a comentar un poco también de una que me estoy viendo, que es The Office, y gracias a The Office tengo aparcada todas las demás. Yo siempre he querido empezar esa serie, pero nunca me atrevo. Es buena. The Office es muy, muy, muy buena. Muy distinta, ¿no? ¿Muy distinta a qué? Es que vi un primer capítulo, creo, y es como... documental, o sea, que no, solamente tengo... realmente los comentarios que yo te puedo hacer de The Office realmente no te la puedo vender, porque lo que yo te puedo decir de The Office es que es la vida de una oficina, pero grabada a modo de falso documental, en plan como Modern Family, por ejemplo, que se ven la... Uh-huh. Luego sí. Los actores hablan a cámara y demás, pero bueno, en este caso varía un poco porque los actores sí notan la presencia de la cámara. Y realmente va de eso. Simplemente la vida cotidiana de una oficina. Sin todo lo que puede pasar en una oficina, un poco lo que... ¿Y da para una serie entera y que esté bien? Efectivamente, porque el poder de esta serie son los personajes. Los personajes son súper carismáticos todos. Se le coge un cariño tremendo a cada uno de ellos. Y bueno, tenemos como personaje tenemos al jefe, que es Steve Carell, que es el típico jefe payasete, que al principio, cuando lo ves, te odia, lo odias muchísimo, porque siempre se la quieres dar de gracioso, de egocéntrico y tal, pero luego acabas cogiéndole un cariño brutal. Y luego tenemos los típicos, el típico trepa, el que es un... no me sale la palabra, el que es un pelota con el jefe. Después el otro que siempre, los otros dos que siempre se están gastando bromas, demás, la típica relación de oficina entre compañeros y demás. No sé, tú ves esta serie y si has trabajado en una oficina es imposible que no te sientas identificado en la mayoría de los casos. ¿La estás viendo en inglés o en español? Porque en inglés tiene que ganar muchísimo, ¿no? Yo tengo entendido que en inglés gana mucho. Además, algún capítulo he visto en inglés y ha sido sin subtítulos y demás, y es un inglés que se entiende muy, muy bien. Pero yo la estoy viendo en español, la verdad, porque... ¿Estás cómodo? Cuando la termine de ver en español la quiero ver de nuevo en inglés. Pero hay mucha gente que critica mucho el doblaje y yo, si te soy sincero, el doblaje no lo considero tan malo. O sea, sí que es cierto que se pierden muchos matices y demás, pero bueno, para eso quiero verlo una segunda vez. Yo, si la recomiendo, Es lo que quieras, se puede ver en español. ¿Es de humor? Sí, es muy, muy, muy de humor, pero es un humor muy especial. Porque no es la típica, no es el típico gag que tú ves y hay una cosa que te hace gracia en concreto. Es la típica... yo siempre comparo un capítulo de The Office como una risita constante que tienes en tu boca y llega un momento que pasa algo y tienes que explotar. Pero es eso, es la risita constante, es un humor de circunstancia. Sí, la pregunta a donde voy ahora es, ¿tienes que estar mirando la pantalla? ¿Sabes lo que quiero decir? No, de hecho, cuando mi novia se enganchó, fue precisamente, yo la estaba viendo y ella la odiaba al principio, porque la verdad es que la primera temporada hay que darle un poco de paciencia, y ella no la estaba viendo, y al final se acabó enganchando por el simple hecho de escuchar cuando la veía yo. Es la típica serie que te puedes poner mientras hace cualquier otra cosa. Que no tienes que estar pendiente de los gestos que hacen. Bueno, imagino alguna otra vez. Bueno, sí, ¿no? Hay mucha gracia, sí depende de eso, pero con lo que te decía antes de humor de circunstancial, es un poco lo que te cuento. En uno de los primeros capítulos, lo que pasa es que yo siempre le pongo este ejemplo cuando a alguien le quiero recomendar la serie, es que que te hablan el capítulo va de que en la empresa dan una charla sobre el tema de las diferencias raciales, del acoso y la aceptación en el trabajo. Todo esto es a raíz de que el jefe, como es un payasete, pues mandó un correo ofensivo contra las mujeres, ¿no? Sí. Y total, que viene un empleado de fuera a dar la charla y tal y cual, y no le deja al jefe que participe, obviamente. Total, que el jefe al día siguiente dice, mira, esto, lo que habéis dado con este hombre, esto no vale para nada. Vamos a hacer una charla ahora a mi estilo. Y total, que para fomentar la integración entre cada uno de los personajes de la oficina, pues dice, pues voy a dar a vosotros cada uno un papel con un rol. Y os lo vais a poner en la frente, en plan, a uno le toca un judío, a otro le toca un asiático. Y vamos a hacer conversaciones, en plan, criticando cosas que no nos gustan de esa raza. O sea, por ejemplo, a lo mejor coge a una mujer, le toca... un asiático, ¿no? Y el otro le está diciendo que para adivinarlo quiero que sepas que conducís muy mal, ¿no? Y le dice la otra, que soy una mujer, ¿no? No, y la comedia circunstancial porque ya partiendo de esa base, luego le toca, hay uno que es negro y le toca el rol de negro. Entonces le toca decirle al otro, y dice, no, pero dile lo que te disgusta de su raza y demás. Y es un poco jugando con eso. Es que el tío hace totalmente lo contrario para integrar, tío. Sí, y sobre todo lo... No sé, es una serie que le tienes que dar paciencia. Sobre todo la primera temporada es un poco flojita, pero son 6 capítulos. Y es una serie que, si tú ves un capítulo suelto, puedes llegar a entenderla. Pero no puedes llegar a disfrutarla porque te tienes que encariñar con los personajes. Es de ese estilo. Y bueno, The Office son 9 temporadas. Y la verdad. ¿Pero ya ha terminado o sigue todavía? Terminó este año. ¿Está toda en español o la última temporada? La última no. Lo que pasa es que sí que tengo que comentar que las 2 últimas son un poco más flojitas. Por diversas cosas que no quiero comentar, pero son más flojitas. Aún así, yo voy por la 8ª ahora mismo y sí que estoy viendo que ese cambio de calidad ha bajado y tal, pero todo el mundo recomienda dejar de verla, aunque sea por inercia, o sea, llegar al final, porque dicen que el final es muy, muy bueno. Y bueno, si llevas 8 temporadas y te queda una, vamos, estás loco para dejársela, ¿no? ¿Ha habido algún caso de alguna serie que por dejarlo que se... Como Lost. De esa no puedo hablar porque no la he visto, pero vamos, tenemos aquí un entendido de Lost. Un entendido no. Me he visto las 5 temporadas en un mes, pero... ¡Ostras! Pero nada. ¿Las 5 primeras? Las 5 primeras en un mes. Pues yo de Lost lo que te recomendaría es que no la sigues viendo. La verdad, todo el mundo me dice eso, pero después me cuentan el final y... ¿Pero te han llegado a contar el final? No me lo han llegado a contar bien del todo, pero como ha sido hace tantos años y fue un final tan sonado, sí que me han llegado algunos detalles. Te lo hueles, ¿no? Me lo huelo un poco. No, la verdad es que sobre el final de Lost ha sido muy criticado. La verdad es que yo no considero que sea bueno. Y raro es el que considera que, bueno. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay mucha gente que lo ha interpretado de una manera y otra gente que lo ha interpretado de otra. O sea, se le pueden dar varias interpretaciones. Había dos finales, ¿no? En Lost. ¿O no? No, no. A ver, se supone que, bueno, por lo que creo, que la querían acabar en la quinta temporada. Pero como dejaron tantas cosas abiertas, decidieron hacer una sexta temporada. Pero, ¿tú sabes cuál es el problema? Que la sexta temporada no responde nada. No cierra nada. De hecho, bueno, sin entrar mucho en spoiler, Lost, yo siempre digo que es un ejemplo de, además he leído también por ahí, que es un ejemplo que se tiene que dar en las universidades de cómo no hacer una serie. Porque no, en serio, porque te hablan de cosas. Ahora mismo eres como el jefe de Office, ¿sabes? Nada, que te hablan de misterios y demás y que te logran enganchar, porque las primeras temporadas son muy buenas por eso, porque tienen un misterio constante, pero luego es un misterio que se ignora, que no se le da respuesta. De hecho, no es muy spoiler si digo que en el primer capítulo, cuando se estrellan en la isla, ¿no? Pues hay un humo negro por ahí que hace ruidos y demás, y aparte hay un oso polar, que tú dices, ¿qué coño hace un oso polar en una isla? Pues, efectivamente. Yo he terminado de ver la serie y no sé qué coño hacía un oso polar en la isla. Oye, pues yo sí que lo sé. ¿Sí? De vacaciones. Eso es que no has visto bien la serie. Yo desde luego sí que vi el primer capítulo, pues cuando lo estrenaron hace pero millones de años, claro, en la tele. En la 1, sí, una tarde de estas así de domingo, tal, que yo pensaba que era una peli, y después de vérmelo, pues casi el primer capítulo entero, cuando me di cuenta que era una serie, dije, vamos, a tomar por saco. Lo dejé, no me enganchó nada, y luego todo el mundo empezó a hablar de esa serie, como, oh, Dios mío, los, y no sé, vamos... Creo que me sé el final, porque son de estas ya de finales tan épicos o tan hablados que se lo sabe ya todo el mundo lo que pasa. No tiene pero sentido es que te hayas perdido Lost. A mí me pasaba algo así. Yo cuando me hablaban de la serie, digo, mira, no me llama nada la atención. O sea, una gente que se pierde en una isla por un accidente de avión, en plan rollo el superviviente, es como el reality este. No, la verdad es que no me llamaba, pero todo el mundo me decía, no, porque tiene misterio y demás, y yo la empecé a ver cuando había 4 temporadas. Y sí que es verdad que la primera es un poco vida de unas supervivientes en la isla, en una isla desierta, que pasan cosas, pero la segunda temporada remonta mucho y es muy muy buena, la segunda y la tercera sobre todo. Y a mí yo creo que el momento en el que sí, las primeras temporadas que aún están sobreviviendo en esa isla es... Y aún se generan muchos misterios y cada vez hay más, se resuelven algunos. Te tiene muy enganchado, pero cuando ves que cómo está evolucionando la serie, que sigues sin solucionar cosas de la primera, segunda temporada, te empieza a mosquear un poco. Es que es eso. Bueno, el ejemplo que yo te daba antes del oso polar y demás, que bueno, si tú dices que lo sabes, perfecto, pero aún así... Eso pasa en el primer capítulo y cuando te vuelven a hablar de ello es muchos capítulos... Sí, que yo a lo mejor me enteré en la quinta temporada, ¿sabes? O sea, de un problema de la primera que te tenga que enterar en la quinta, mucha gente se ha olvidado o no coge el detalle... O lo típico de soltar un bombazo al final de un capítulo y al siguiente capítulo nada más se supo. Sí. Sí, pero la pregunta al final interesante, para mí, ¿vale? Como has dicho que así no se hace una serie o no, pero tú, Luke, has visto... ¿Son 6 temporadas? Sí, 6 temporadas. 6 temporadas. Y Vilar, tú has visto 5. Sí. La pregunta a los dos y cada uno responda, ¿habéis pensado que si la has visto tus 5 temporadas en un mes, tú la has tenido que disfrutar? Y Luke, si has visto las 6, no, porque la has disfrutado, ¿no? Efectivamente, sí, yo con la... Es buena serie. Sí, sí, lo que... Sí, realmente, es muy buena serie. Es una buena serie en su contenido, o sea, en el misterio que da, pero realmente yo creo que es una ilusión. No, realmente el hecho de que tú hayas visto 5 temporadas en un mes no significa que sea buena en sí, sino que te engancha. Sí, sí, a eso me refiero. Pero que la disfrutas, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Sí y no, o sea... cuando, yo creo que es como lo que dice Vilar, cuando ves que no dan respuestas a los enigmas que hay y siguen habiendo más enigmas y más, llega un poco a cansar. Lo que sí que te digo que yo en su época, cuando la estaban echando al día, yo Lost la disfruté muchísimo porque era mucho más lo que disfrutaba un capítulo después de verlo comentándolo que sí. El capítulo en sí. Pero luego te da una sensación de que eso no sirve para nada, porque son horas perdidas de teorías y demás teorías, porque la gente en internet se montaba todas sus paranoias que tenían mucho sentido y otras menos, pero al final nada. Al final, ya, enlazando con eso, ¿habéis visto Sherlock? No. Sherlock, he visto la primera temporada y de la segunda vi el primer capítulo. Pero ¿alguien ha visto? Yo sí he visto ya el 3-1 y hoy dan el 3-2 en, bueno, en Inglaterra, donde la dais, vamos. Uh-huh. No, ninguno ha visto el final del segundo, de la segunda temporada. Son tres capítulos solamente. No, si es que el caso es que, lo que te digo, nosotros vimos el primero de la segunda temporada y no me gustó nada. Entonces la dejé un poco aparcada ahí. Hostia, pues prepárate. Que sí, te la aconsejo porque, o sea, son dos capítulos que te quedan nada. Sí, no, si la quiero retomar. De todos los modos, es lo que tú dices, son tres capítulos por temporada. Entonces digo, tampoco tengo tanta, no tengo tanta prisa por verla, porque digo, pues, en realidad son dos horas que le voy a dedicar. Es como ponerte una peli, sí. Exacto. Yo por eso lo que más me gusta de las series es que sean miniseries, ¿sabes? Eso es lo que disfruto yo ahora de la serie. No tengo tiempo para engancharme. Y una pregunta, yo ya te digo, no he visto el final de la segunda ni tal, pero sigue en la tercera sigue saliendo Martin Freeman. O sea, sería spoiler, ¿no? Bueno, vale, no me comentes nada. Pero solo te voy a decir una cosa, te voy a decir, el primer capítulo de la tercera temporada, todo el mundo pues tiene un hype de la hostia, ¿no? ¿Vale? Sí. Después de verlo, o sea, he visto un poco los comentarios que tiene la gente. Yo estoy siguiendo la serie Series Lee. Está de puta madre, tío, porque te avisa cuando sale un capítulo, te suben los capítulos súper rápido, te ponen la calidad de imagen bastante buena. Y vi el capítulo, te digo, salió el día 1, lo estoy viendo en 720p, una calidad muy buena, los subtítulos muy bien. Y la gente, luego leí los comentarios. Bueno, pues la gente estaba como valorando la serie como muy, muy buena, el capítulo muy, muy bueno. A mí, entre comillas, me decepcionó un poco, pero es que me encanta y creo que le gustó mucho a la gente porque es totalmente dirigida a los fans. Es más, se ríe de los fans. Como estabas hablando antes de todas las conspiraciones. Es decir, la gente estaba viendo a ver por qué ha pasado, por qué puede ser las soluciones en Lost, ¿no? Dando explicación a todo. Él pasa una cosa muy fuerte en el... Bueno... Como has dicho tú, si se sigue o no sigue sabiendo, pasa una cosa muy fuerte en la final de la segunda temporada. No, pero se ríen de eso, porque se ven todas las teorías. ¿Sabes? Ya, es bueno, muy gracioso. Pues interesante. No, yo la pregunta no te la he hecho porque me haya visto el tercero, sino porque sé que como el actor este está muy solicitado ahora, que ha hecho también la del Hobbit y demás, pues por eso digo que no sé si se iba a seguir saliendo, pero que no sé si le pasaba algo. Ay, ¿no? Espera. El actor, es que me has dicho el nombre y directamente pensaba que la puta. No, pero he pensado directamente que era el protagonista, no el secundario. No, me refería a Watson. Martin Freeman, sí, claro. Vale, es que no, de ahora mismo, antes sí seguía mucho los nombres de los actores, pero yo pensaba que te refería, como está muy solicitado ahora, porque el actor de Cate Sherlock es sí, muy, muy bueno. También, salió también. En Star Trek y está haciendo películas muy bueno. Este tío es un potencial bastante bueno. Entonces, claro, pensaba que era, te referías a algo que pasa... No, pues sí, siguen saliendo. Muy bien. Interesante. ¿Y a vosotros habéis visto las películas de Sherlock? Las de Yudlow. Yo sí que las he visto y son buenas, pero se me hacen un poco largas. Pero no habéis visto la serie, o sea, tú no has visto la serie, ¿no? No, yo solo he visto las películas. Claro, por compararlas. Yo he visto películas y serie. He leído los libros y he escrito ya tres libros sobre Sherlock. No, broma. No, pero en comparación, o sea, porque, por ejemplo, a mí las dos de Sherlock me gustaron. No, o sea, no me parecieron nada malas. Y me recomendarías, o sea, si en ese sentido van, ¿te parecen o no? Es más seria la serie que película, la peli, ¿no? No, es más seria el componente de la serie y es, hostia, iba a decir más creíble, sí, más creíble, entre comillas. Pero también es que está basado en la época actual, ¿eh? que existen los móviles, los metros... Es que eso me pareció, porque mis padres la veían y pues no sé, un día la estaban viendo así tal, y me pareció ver algo así y dije yo, ¿cómo? Sí, pero, sí, sí, pues claro. Está muy bien implementado para, imagínate lo difícil que puedes implementar eso con la existencia ahora de Wikipedia, o internet, todos los móviles, el WhatsApp, la cobertura, el, ¿sabes? Los coches, pero está muy bien trasladada a la época actual. Pero sigue manteniendo la historia original, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Yo creo que pues incluso más que potenciada que la película, ¿eh? La película, la primera me gustó mucho, la segunda me resultó muy pesada. El director, bueno, es que el director, como se nota que viene a hacer videoclips, ¿eh? Se nota muchísimo. También te digo que la película gana muchísimo gracias al joder, es que es verdad, se nota muchísimo cuando un actor y otro, ¿eh? Yo es que, bueno, como la verdad es que he de confesar que esa película me la ponía siempre, yo antes viajaba cada 2 semanas siempre a Málaga, entonces era, en la ida te la ponían 2 veces, a la vuelta 2 veces, entonces era o te gusta o te va a acabar gustando porque la vas a ver. Así esa, que... Estás sabiendo la... ¿Cómo se dice esto? La... Joder, te vas a saber los diálogos. Sí, sí, había algunas. Bueno, la primera estuve además, pues como 6 meses, sin exagerar, que solo me ponían El Ilusionista. Esa película, ostras, me la acabé sabiendo, pero de pe a pa, o sea, ya me la sabía de todo. Te la ponían a veces en español, otra tal, otra simplemente con los subtítulos en inglés también. Ya era de. Bueno, me he visto esa película, porque yo qué sé, te pones ahí con tu música, aunque no estés viendo, escuchando la película, pero ya era como de madre mía. Otra vez, y al final pues se te van los ojos y miras, pero... El Ilusionista, ahora que dices que la has visto varias veces, el salió en la misma época, El Truco Final. Sí. También, esa película, por ejemplo, si la vuelves a ver 2-3 veces, es mucho mejor. ¿Sabes por qué? ¿El Truco Final o El Ilusionista? Sí, El Truco Final. La he visto también como 3 o 4 veces. Ya que cambia muchísimo de la segunda vez que lo ves. Es que el Truco Final, joder, un amigo mío es que es muy friki de esa película... Y dice que, bueno, me explico, tampoco quiero spoilear ahora a nadie, pero el título, el director hace un truco con la película, hace un truco contigo, está engañando toda la película. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Genial. Son de esas películas que hasta que no ha terminado, no lo entiendes bien. Pues... Y cuando termina dices, espera, y pues eso, de las de estar debatiendo horas de toda la película. Tengo ganas de verla, además, porque estoy viendo que es de Nolan y por lo que comentáis me recuerda muchísimo, muchísimo a Origen. En el sentido de... Sí, es muy de ese estilo. Pues a mí Origen me encantó, es de mi favorita. Y o sea, sale, bueno, Origen yo Tesla. Creo que tiene más... ¿Qué? Que sale, si no recuerdo mal, Nikola Tesla, ¿no? El inventor de la electricidad, un de los que estuvieron investigando la electricidad. Si no me equivoco. ¿Dónde? ¿En Origen? No, en el último. El truco final. Ah, pues no sé, no, te comento que no la he visto. Ah, si te gusta el rollo, toda la historia que lleva Tesla y todo eso, también... No, vale. te lo aconsejo. Ah, vale, aparte lleva ese complemento más, ¿sabes? Que es que está muy bien. Venga, pues me la apunto. ¿Origen la has visto hace poco? Origen la he visto unas 3 o 4 veces. Y cada vez que la he visto me ha gustado más. ¿Sí, verdad? Wow. Sí. Yo lo he intentado, bueno, lo he puesto un par de veces, pero siempre acabo durmiendo. Pero no la entera. En la primera vez sí, en el cine, claro. Pero luego la segunda, tercera vez que he querido verla me he quedado agotado, o sea, acabo... Pero nunca la termino de borrar, ¿sabes? No, la tenía en original, tuve que vender al final, pero que la tengo ahí grabada y no la acabo de borrar porque, en plan, la quiero volver a ver, ¿sabes? Me impactó es que mucho. Gana mucho con cada visionado, la verdad. Me impactó muchísimo. Aparte es que como... Joder, yo tengo mis paranoias cuando duermo, sueño, tal, y este tío lo recrea, ¿sabes? Es que te impresiona porque dices tú, hostia, ¿cómo hace lo de las escaleras estas que no, nunca acabas de bajar, ¿sabes? Todas esas paranoias, me encanta cómo lo lleva a la escena, ¿no? Y se puede explicar. Está muy chulo. Bueno. El poder de la mente y todo eso, estamos muy genial. Por cierto, me acabo de dar cuenta que estamos aquí avasallándole los 15 segundos a la señorita. Sí. Hablando de... Bueno, no pasa nada, aquí hablando de series. Hablemos de series, no le importa, creo, ¿no? No, entiendo nada. Mucho más, puedo opinar. ¿Habéis visto cómo aquí hablo más? Creo que lo justo sería que siguiera hablando ella, ¿no? de, no sé, ¿qué más? Porque supongo que series y películas tendrán mucho más que contarnos, ¿no? Sí, hombre, de pelis es que yo creo que nos podemos tirar hablando mil horas más, pero de series, por comentar así un poco, que yo recomendaría a lo mejor, no creo que sea así un público Los Confesores, pero Crónicas Vampíricas es otra de las grandes que sigo viendo. Pasemos a la siguiente. Vale. Bueno, Breaking Bad. Supongo no, pero espera, espera. Pero, no, no, no. Ah, vale, vale. No. Pero sale, son tus 15, son tus 15. Nosotros vamos un momento a comprar la cena y eso, y tú... Vale, avísame cuando volváis. Yo... No, no, no te hace falta. Seguramente seguirás hablando, ¿sabes? Es una chica, no tienes por qué interrumpir. No, hablaría más de Anatomía de Grey que de Crónicas Vampíricas, ¿eh? No, pero... ¿Alguna relación? ¿Se ven torsos en Crónicas Vampíricas? Sí, bastantes. Venga, de hecho, mira, de Crónicas Vampíricas también... Ah, bueno, pero torsos, pero masculinos, no femeninos. Y te preguntaba por masculinos, claro. Ah. No, para femeninos, ¿verdad? Eso mejor te das True Blood y ya, pero... También han hecho ahora un... En True Blood no puedo ver el sexo de True Blood porque me parece un poco agotador, ¿sabes? Quiero decir, me parece tan irreal la serie de True Blood que... Creo que estoy dando mi vida sexual, así que vamos a cambiar de tema rápido. Es una de las series que, o sea, he intentado ver más veces y la primera temporada me la he tenido que ver como 4 veces o algo así, porque siempre digo, venga, va, voy a verla y voy a verla desde el principio para enterarme. Y nunca consigo pasar de mediados de la segunda o finales de la segunda, no me termina de enganchar tampoco. Y eso que a mí la temática de vampiros y demás me motiva bastante, pero no he terminado de pillar. Pero en Crónica Vampírica sí te engancha. Crónicas Vampíricas saca a mi lado más teenager. Y, hombre, a ver, a mí que me he visto hasta las películas de Crepúsculo, que he de reconocer que me han gustado, no me apasionan, pero bueno, las veo, pues son muy parecidas. Sí que es cierto. Entonces, que Crónicas... Si Crepúsculo es una violación para el cine, Crónicas Vampíricas es una violación para las series, ¿o...? Pero Crepúsculo, ¿quién dice eso? Porque creo recordar que a ti te gustaba Crepúsculo. La primera parte. ¿Se le ve el torso? Oh my god. No, la primera parte está bien. Sí, sí, cambia de tema. La primera parte, no cambia de tema, te estoy hablando en serio, te estoy contestando. La primera parte, la primera película, está bien, es una película entretenida. Pero es la peor de todas. La peor, Vic. Pero la peor, no sé. O sea, la primera yo la eliminaría y ya te enterarás en la segunda de lo que ha pasado, ¿sabes? No, si la segunda me pareció, en serio, el coñazo infumable. O sea, no tiene sentido. Es decir, es una chica la que dirige la película, ¿no? La primera la dirigió Catherine Hardwicke, sí. En ese momento estaba lúcida, ¿vale? Pero es que la segunda es una violación al cine, te lo digo en serio, es absurdo. Cada película está dirigida por uno distinto, excepto la Amanecer 1 y 2, que está por Bill Condon, creo, las dos. Pues hostia, yo lo hago mejor, no te voy a mentir. Y mira que no he dirigido muchas películas, he dirigido a lo mejor 50 o 60, ¿sabes? Pero que no, que es horrible. Es decir, la segunda película fue terrorífica. A ver, a lo mejor ese es el objetivo, pero... También cambia mucho la trama, o sea, depende... Están basadas en libros. ¿Qué trama? Si la única diferencia es que te quiero dar un beso y tardo 2 horas en darte un beso, porque si te conviertes en vampiro. Ya, pero que la segunda, es cierto que el libro a mí también, la primera... O sea, cuando lo leí, iba a decir, la primera vez que lo leí, también sí, me lo he leído más de una vez. Es más, no sé... A mí también el que peor me pareció y todo eso, porque es mucho más... Todo el libro que no pasa nada, aunque en realidad... Los 4 libros y las 4 pelis es todo así. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y de repente en los últimos 15 minutos pasa todo. O en las últimas 20 páginas pasa todo. Si no has leído el libro, la película no te gusta. Segurísimo. O sea que si tú has leído el libro, yo creo que te vas bastante influenciada. No te creas, no sé. Pero bueno. No, si ahora mismo hemos perdido un montón de audiencia. Ahora mismo estamos tú y yo solos. Sí, sí, sí. Vale. Volvemos a Crónicas Vampíricas, que por lo menos... Pero seguís hablando de eso. Sí. Vale. Bueno, pues Crónicas Vampíricas, eso, que es una serie que está... además es anterior a Crepúsculo, en realidad. Crónicas Vampíricas, los libros, que son horribles, eso sí que no me los he podido terminar de leer nunca, son de los años 90, de principios de los 90. Entonces... La verdad es que son de las pocas cosas que puedes decir, algo que está basado, o sea, una película basada en un libro o una serie basada en un libro, o sea, es la primera vez que puedo decir que la serie supera al libro, o sea, al original, porque es que es horrible los libros y la serie me está decayendo un poco, la verdad, pero está genial. Y de hecho también han hecho ahora un spin-off y que acaba de empezar, a raíz también de otra trama que salió en la segunda temporada, y bueno, no me termina de enganchar, pero está bien. Pero le sigue dando, ¿no? ¿Cómo? Que le sigue dando, quiero decir, que no te la abandona. No, Crónicas Vampíricas la sigo viendo, son de las que veo a diario además, o sea, sale los jueves por la noche en Estados Unidos, están Anatomía de Grey y Crónicas Vampíricas, y son las que el viernes estoy deseando llegar en cuanto esté el capítulo para verlo. Y de hecho, más de una vez, cuando no, si no trabajo, lo que sea, y estoy despierta por la noche, las veo online directamente. Uh-huh. Son de las que enganchan. Voy a decir una cosa, como entre comillas, miembro del staff del confesor de un jugador original, por decirlo así, creo que tienes que rezar tres padres nuestros y abrir una lata de cerveza, ¿sabes? Por el comentario que antes ha hecho de Crepúsculo. Por hablar de Crepúsculo, creo que me han llegado mensajes por ahí de que tienes que abrir tres padres nuestros, y que hablar de tres padres nuestros, rezarlos, joder, y abrir una lata de cerveza, cuando puedas, ¿eh? La de la lata, bueno, me estoy terminando una hora, pero... Ah, vale, muy bien. Bueno. ¿Qué marca es? ¿Paulaner o qué marca es? Postreo, ¿vale? Es una Sandy, estoy tomando medicación para el resfriado, no puedo beber alcohol. Pero la Sandy lleva alcohol. Mira, alcohol menos de 1%, pone. Pone, bueno. Pero eso es todo mentira. Y lleva 7%. ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Lo has visto en los? Bueno, yo eso, la cerveza me la salgo, lo del Padre Nuestro... Ya sí, eso otro día. Pero venga, vale, ya dejo de hablar de Crónicas Vampíricas y os comento. Luke, si alguna... ya puedes volver. Ya deja de hablar de la serie. Ah, hola, ¿qué tal? Y nada, pues otra grande que. Tras que me he empezado a ver también. Tan sonada antes de que me acabas enterando del como me. No se te oye bien, se te pierde. ¿Puedes repetir? Sí, que otra grande que empezaba a ver, bueno, que empecé a ver este otoño y me la he terminado antes de que me enterase del final, como me pasó con Lost, es la de Breaking Bad. Palabras mayúsculas. Que me ha parecido genial. Yo digo que me la he visto en realmente días contados, pues igual he estado en 10 días, me he visto la serie entera. Y eso sí, voy a confesar que a mí tanto, yo ya estaba tan, tenía tanta, no sé, por el rollo del final, que todo el mundo había hablado tanto. Prefiero, si no os molesta, no contármelo, por favor. No voy a decir nada, pero que ya había creado tantas expectativas con el final, que no sé, yo cuando lo vi dije, ah, vale. No, sobre el final de Breaking Bad, la gente se hace muchas pajas mentales, en realidad no es un final bueno, es un final correcto. La verdad es que es un final bastante correcto. Lo que pasa es que no defrauda. Es un final que no sorprende, pero es un final lógico, en realidad. No esperes un gran cambio de guión al último capítulo, no, pero es muy, muy correcto, muy bueno. Hombre, a ver si, comparando con otras series que también es cierto que terminar una serie es muy... una serie que tiene una trama así, no, yo que sé, no otro rollo que te van contando la vida de quien sea, que en realidad la puedes acabar cuando te dé la gana, pero una serie así es difícil acabar, pero no sé, había leído tanto y estaba enterando de lo que pasa, por eso la quise ver tan rápido, pero no me pareció tan... no me sorprendo. No, de todos modos, los dos últimos capítulos, yo siempre lo comento, son un poco en plan epílogo. En realidad el final de la serie está un poco antes, casi al final de la temporada, pero no en el último capítulo. Y eso, el final es cerrando un poco todo. No es sorprendente, pero sin embargo es un final que es el mejor que le pueden dar a la serie. Para mi gusto, vamos. Hombre, a mí me pareció bien. La verdad es que tiene sus últimos capítulos, sí que ya llega un punto en el que dices, bueno, aquí ya qué va a pasar, puede pasar de todo. Pero bueno... no sé, no, tampoco voy a comentar mucho más porque para no voy a no spoilear ni nada, pero vamos, que sí, pero, que me ha gustado, bueno, bastante y la recomiendo. Estamos hablando aquí un poco del final de Breaking Bad y demás, cuando realmente no hemos empezado a hablar de Breaking Bad en sí. O sea, que ¿qué es Breaking Bad para los que no la hayan visto todavía? ¿Cómo? ¿Qué es Breaking Bad para los que no haya, la hayan visto todavía? Pues una serie, podríamos decir, de drama con suspense y acción. Por resumir así un poco... ¿Y la trama de qué? De ah, cuento así un poco. Sí, una especie de sinopsis corta. Bueno, sí, no es un spoiler porque es, pasa en el primer capítulo, o sea, te lo introducen nada más empezar. Entonces, pues nada, un profesor de química que le, pues ya así de mediana edad, rondando los 50 años, le detectan cáncer y nada, le dicen que es incurable. Entonces, como... va a morir, pues decide empezar a crear metanfetamina para dejarle dinero a su familia. Entonces, a raíz de eso, claro, se empieza a meter en un mundillo que... Sí, es lo que yo decía, que en realidad Breaking Bad le viene como anillo al pelo de nombre a la serie, porque es volverse malo. Es un tío que a raíz de que ha sido siempre un fracasado, le diagnostican un cáncer que se va a morir en un año o así, o en dos años de vida creo que le dan, y bueno, esto es todo en el primer capítulo, y de repente pues eso, se le va un poco la cabeza y empieza a hacer meta para poder darle dinero a su familia una vez que él no esté. Pero claro, en ese camino acaban pasando muchas cosas y el personaje acaba evolucionando mucho. Bueno, en realidad todos los personajes van evolucionando bastante. Sí. Todos los personajes evolucionan, pero la trama inicial creo que se mantiene muy bien durante por lo menos las cuatro temporadas que he visto. Yo creo que son las que he visto. Además, no sé si estaréis de acuerdo conmigo en que la evolución de los personajes es una evolución muy, muy, muy paulatina. Tú no te das cuenta de ello a no ser que vuelvas a ver un episodio antiguo. Es que no te das cuenta. O sea, estás viendo un capítulo de la quinta temporada y dices, ¿en qué momento este personaje se ha convertido en esto? Sí, la verdad es que sí. Ese cambio lo hacen muy bien porque no es drástico, no es de un exacto capítulo a otro, a de repente sí. Es muy, muy poco a poco. No te das cuenta en el momento, sino que cuando te paras a pensarlo solo. Sí, la verdad... A mí la verdad es que la serie me ha gustado mucho, pero también es verdad que me esperaba mucho más por lo que hablaba la gente. La serie es buena, pero para mí no es tan que todo el mundo parece que sea perfecta la serie, no hay serie mejor. Es buena, pero para mí no lo es tanto. Y voy a explicar por qué. Venga, cuéntanos. La trama me parece muy buena. Porque es muy buena, pero para mí hay algunos capítulos que hay cosas que son un poco surrealistas. El capítulo de la mosca. Por ejemplo, ¿sabes? Son capítulos que te das dando cuenta de casi por relleno. Sí, bueno. No hay gente que no lo vea así. Bueno, o sea, bueno. Cada uno lo ve de una forma. Yo me esperaba la serie. Muchas veces cuando te conectes a una serie nueva que te han hablado muy bien, te esperas unas expectativas que pues no son tantísimas. Pero aunque la serie es buena, yo para mí no es la serie de 10, claro, personalmente. Igualmente, creo que el actor principal, que yo ya lo había visto en otras series, creo que se llama Padre de Familia o... No, Malcolm. Malcolm, sí, era el padre de Malcolm. Vale, perdón. Creo que evoluciona como actor de una forma espectacular. No me lo esperaba así, ni de coña un actor así. Y el compañero de narco, digámoslo así, también me parece un personaje con una evolución, para mí, el mejor. Mejor que el personaje principal, la evolución del personaje secundario, la mejor de todas. Lo que pasa es que yo creo que en la última temporada, bueno, todavía no la he visto. No la he visto. Entonces, solo decir que creo que para mi juicio está un poco desaprovechado. Es posible, pero me parece cómo evoluciona de ser un de ser un yonki, casi. Sí, sí, eso sí. A verse con dinero, a verse de una forma de vivir muy buena, ¿cómo evoluciona? Me parece que la clavaron ahí y a lo mejor no la han aprovechado lo suficiente. Hablando, ya que estamos hablando de Breaking Bad, ¿sabéis que hay planeado un spin-off de la serie? Sí. Eso había oído, pero no sé exactamente con qué trama. Basado en Saul Goodman, el abogado, sí. Entonces, un spin-off que por lo visto se va a situar unos años antes de lo que pase en la trama esta y va a ir un poco tratando los casos de Saul Goodman. ¿Por lo visto va a ser? ¿O qué? Sí, la verdad es que... Bueno, tú no lo has visto. No, por eso te estoy diciendo... No, es un personaje... es algo más cómico, la verdad. Y por lo visto el spin-off va a tirar un poco por ahí. Pero realmente no podrían elegir un personaje mejor para hacer un spin-off. Porque al ser un abogado, puede estar metido en cualquiera de los fregados. Entonces, como spin-off yo lo veo bastante interesante. Le tengo un poco de ganas cuando salga. Y también bueno, es verdad que muchos spin-offs salen bastante mal. Porque, por ejemplo, el de Friends con Joey, ese salió, para mí, desde mi gusto, salió un poco mal. También van a hacer ahora otro de Cómo conocí a vuestra madre con la visión de la madre. No me jodas. Sí. No me jodas. Sí, que se va a llamar de hecho How I Met Your Mother. Como conocí a vuestro padre. Que no, yo me jodas. Cuando lo leí dije, oh Dios, hostia, mío. Pero. ¿Sin Barney? ¿Cómo va a hacer la serie sin Barney? No me jodas. Ah, tío. Oye, pero. Pues, quién sabe, ¿no? A lo mejor le dan un. No sé, yo le doy un voto. Bueno, a mí es una de las series que la verdad es que me ha. Como conocí a vuestra madre, me ha ido. O sea. Ha ido bajando muchísimo el listón, a mi parecer, y no sé. Sí que es verdad que luego te pones a ver algún capítulo así suelto, pero y dices, joder, pues sí que está bien y mantiene más o menos, quitando alguna temporada, pero me parece que ha ido perdiendo un poco. Entonces, hacer un spin-off con los mismos guionistas y todo eso, me parece que es quemar un poco lo mismo. No, también depende, porque es que en realidad yo creo que es que los personajes están muy quemados ya. Pero no hay mucho donde rascar. Si a lo mejor sacan personajes nuevos que sean interesantes, pues por mí bienvenido. De todos modos, ahora que habláis de Cómo conocéis a vuestra madre, ¿la seguís al día o por dónde vais? Yo voy por la última temporada, pero es lo que dice Bere, que las primeras temporadas son muy buenas, muy muy buenas, claro. Pero llega un momento en el que se crea un hype sobre la madre que es imposible que crees una madre tan perfecta. No, claro. De hecho, yo creo que ha sido una decepción general la madre, al final, a quien han cogido, porque te esperabas ya tan algo que dices, ya está. A mí me gusta. No, sí, a mí también. Yo no la he visto a la madre, así que... Vale, venga, soy yo. No, pero realmente cómo conocí a vuestra madre, las primeras temporadas son apoteósicas, hasta la cuarta, creo recordar, son muy, muy, muy buenas. Sobre todo la tercera y la cuarta son las que más me gustan a mí. Y es verdad que las últimas temporadas bajan bastante. Lo que pasa es que sigue teniendo esa magia que tiene. Y esta última está muy bien. A mí me gusta. Yo la quiero terminar. De hecho, yo siempre que veo Cómo conocí a vuestra madre, no la sigo al día porque siempre me gusta tener un buen colchón de capítulos por ver. Quiero decir que Cómo conocí a vuestra madre no es una serie que me guste esperar a ver semana tras semana, porque realmente luego te esperas una semana y ves un capítulo de 20 minutos que a lo mejor ha sido una mierda. Pero sin embargo, si te pones a ver, como yo muchas veces he hecho con mi novia, que muchas veces hemos dicho, venga, después de cenar nos vamos a ver todos los capítulos que... De hecho, la octava temporada la vimos en 2 días, creo. Entonces, claro... mientras te estás tomando una cerveza y las ves de golpe, pues si hay alguno que no te guste, no pasa nada, tienes otro. Entonces, las últimas temporadas yo las recomiendo ver así, muy de seguido, no para esperar y ver un capítulo por semana. Entonces, con la novena temporada estoy esperando un poco eso. Mi idea es esperar a que se emitan casi todos, verlos del tirón y el último verlo el día de estreno. Vamos, lo mismo que estoy haciendo yo, porque... Además es eso, es una serie muy estilo Friends que muchos capítulos, o sea, ni siquiera se centran en una trama secundaria porque no hay trama como tal, o sea, hay capítulos que es que si no los ves no te has perdido nada y porque no está pasando nada en realidad, pero jo, pues eso, que han creado demasiada expectativa y al final te toca algún capítulo que es un poco más soso, más algo, entonces si los vas, eso, como decías tú, los vas viendo justo el día que salen, dices, pues vaya, se te queda en nada, además. De todos modos, ¿cómo conocí a vuestra madre? Es una serie que acierta muy bien en una cosa, que el personaje principal es un... casi no tiene personalidad, digamos que es el peor de todos, y eso lo que hace es potenciar mucho la personalidad de los enormes secundarios. Esto, bueno, esto que os cuento es una técnica muy muy japonesa también, de los animes y los mangas, del hecho de ponerte un personaje que carezca casi de personalidad, como pueda ser a lo mejor Naruto o quien sea, que para realmente potenciar el a los demás secundarios, como es, por ejemplo, Barney Stinson, es de los mejores secundarios que ha habido en una serie. Bueno, Sheldon Cooper para mí es mejor. Bueno, sí, bueno. No, pero Barney tiene un potencial bueno. Sí, Barney sí tiene un potencial muy bueno. Y realmente eso también tiene el contra de que... yo es que personalmente a Ted Mosby le tengo un odio que no veas. No, es que cansa ya. Es que como, tío, la felicidad no tiene por qué ser eso. Pesado. ¿Sabes? Claro, y bueno, cuando ha hecho el capullo es cuando más ha divertido. Claro, en las últimas temporadas es... francamente patético. Para mi gusto, vamos. Sí. Por lo menos, bueno, ya digo, de la novena temporada no la he llegado a ver todavía, pero eso, por lo menos en la octava. La novena es, yo creo que es una recopilación de todo lo que ofreció la serie, ¿sabes? En todos estos años. De todos los modos, lo que es sí muy loco todo. Está lo que muy bien. Sí me llama la atención es el hecho de saber que la tercera temporada, la novena temporada está grabada, está el perdón. En todo un día. Exactamente, está todo transcurrido en uno o dos días, me parece, que es un evento importante. Uh-huh. Entonces, eso, que no está muy separado en el tiempo, y eso sí que me hace que sea un poco más interesante. Sí, bueno, habrá uno o dos capítulos seguramente de con flashback y forward, o sea, sí. ¿Sabes? Pero realmente transcurre todo en el mismo sitio, está muy bien. Ya, y la verdad que lo dice, está muy bien porque son... 24 capítulos, ¿no? 23, ¿no? 22, 23 creo que son. Que todos sean en el mismo sitio en dos o tres días seguidos, que pasen tantas cosas, está muy bien, ¿eh? Está muy bien metido. Y luego también, a mí creo que me agobia a lo mejor un poco, bueno, me cansa un poco el hecho de eso. ¿El qué? Le cansa algo, está claro que le cansa algo. Ya le ha agotado. No, a ver, yo entiendo que le ha agotado totalmente. Eso que es lo que comentábamos, que cansarte mucho de tanta misterio de que si la madre esto, que si la madre, y luego ya en la novena temporada ya te lo resuelven así sin más. Tampoco es, no es nada especial ni nada de eso. También es lo bueno, es lo que me gusta a mí, ¿sabes? Que no es... Ya, y es exactamente eso. De a todos mí... modos, eso, yo siempre lo de la búsqueda de la madre siempre lo he visto como algo secundario, ¿sabes? No, totalmente. No como la realmente drama, es una excusa en realidad para ver todo esto. Sí, bueno, sobre todo las cosas que se le ocurren a cada uno, ¿no? Por ejemplo, a mí Marcia la primera temporada... si la vuelves a ver, es como muy tontito, muy tal, ¿no? Pero la segunda coge una fuerza espectacular. A mí la que nunca me termina de enganchar ha sido Lil. No, es que Robin la quiero, entonces... Mira que sal con ella, así que tampoco pasa nada. Asumirlo. No, es si Robin... Todos tuvimos un par de temporadas buenas nada más. Pero a mí Lil no me terminaba de enganchar, ¿sabes? Ha cogido un poco el rol... Pues raro, a mí ahora... Lil justamente es de las... A mí Lil sí que me ha gustado mucho. A lo mejor es porque tengo antes un par de amigos que se parecen mucho a Lily y a Marshall y les he cogido cariño a los dos. Sí, son iguales. Pero creo que Lily tiene que estar. O sea, es... Sí, claro. A lo mejor no pega tanto como Barney, pero tiene que estar. Si no, la serie a lo mejor perdería un poquillo la gracia porque es como la que une un poco a todos. Sí, pero aquí lo importante de todo lo que acabas de decir es... ¿También conoces a una amiga que se llama, que es igual que Robin? Pregunto. No, lo siento. Solo conozco a una que se parece a Lily. Es más, se llama Lidia. ¿En serio? Sí. Hostia. ¿Y el novio marsupialín? No, eso sí que no. Pero bueno, es una serie que tuvo un boom muy fuerte al principio y poco a poco se ha ido desvaneciendo por el simple hecho de temporada, temporada, temporada, sin sacar lo que sea la madre. Yo creo que con la cuarta, quinta o sexta temporada, como muy tarde, hubiese sido muy bueno al final. Sí. Yo creo que no la han alargado, no la han alargado más, porque ya no resulta creíble con los hijos, como desde el primer capítulo te empiezan a hablar desde el año 2030, es que ya llegaría un punto en el que los hijos... De hecho, hay una promo muy buena de la novena temporada, que creo, ¿sí? Yo no la creo, me he visto el primer capítulo y creo que no sale, que era precisamente los niños hablando y dice, bueno, voy a seguir contando cómo... Y dice, vamos, papá, déjate de gilipolleces ya, que llevamos aquí 10 años aquí metidos y hemos crecido, me he perdido la universidad. Cuéntalo ya, coño. Hostia, yo creo de hecho que la reacción de los hijos, si finalmente ponen reacción, ya tendría que estar grabada, ¿no? Porque es que... Sí, no, si está grabado ya, si era uno de los trailers de la novena temporada, por lo visto. Ah, pues ni idea, es que la novena la tengo parada para hacer eso, para verla toda del tirón. No, pero que los hijos se grabaron en la primera temporada, quiere decir, todo, ¿no? Claro, claro, pues, porque, joder, si empezó hace 10 años... Yo creo que no, ¿eh? O sea, 10 años, la chica pues aparentemente tenía como unos 15 años o algo así, es que ya no puede pasar por adolescente. Ya, ahora voy a meterme en IMDb para buscar la biografía de la cría, tío. De la hija. A ver si ha hecho alguna cosa más. No, está ahí escuchando al padre. Pues nada, yo creo que nos han salido unos 15 segundos bastante monos. No sé qué opinaréis vosotros. Sí, la verdad es que está muy bien. Hemos hablado un poquito de todo, de juegos, de series, no hemos... películas... Nos hemos inviscuido nosotros también, demasiado, pero... Bien, bien, haciendo debate. Pues, Bernic, para ir terminando un poco ya, cuéntanos, que ¿dónde te podemos encontrar? Pues en www.confesionesdeunjugador.es, soy Berenic, y en el Twitter también, Berenike, con 2 K's. Pues nada más, nos despedimos de ti por ahora y... Creo que vamos a los 15 segundos del siguiente confesor. Ya, Berenike. Hemos escuchado estos 15 segundos de Vilar y estos 15 segundos de Berenike. Y por ahora parece que nos vamos a despedir hasta la siguiente parte del programa... En la que... Cuéntanos, Negro, ¿de qué nos vas a hablar? Pues mira, yo quiero hablar del Batman Ratita Origen, el Batman Origin, para los que entiendan idioma. También me gustaría hablar, bueno, del The Last of Us, que me lo acabo de terminar hace relativamente poco. Juegazo, os aconsejaré que es difícil, clarísimamente. ¿Te la has pasado al 100%? ¿Al 100% significa terminar y ver los créditos o te refieres a todas sí, a todos supuesto, los coleccionables? Por supuesto. Ah, sí, hasta el final. Yo siempre llego hasta el final, chicas. No sé. Pues nada, si queréis escuchar al Negro llegar hasta el final, estás pendiente a la siguiente entrega de Confesiones de un Jugador Freestyle. Lo dije en el primer programa que participé. En Cartagena hay un dicho, que es que me lo trago todo. Así que... Todo hasta el final, a tope. Y... A ver si aquí alguno aprende. Ah, bueno, por cierto, yo de mi parte también... Coño, claro, tú. Tengo que hablar también, ¿no? Es más, ¿te voy a dejar que hable antes que yo? ¿O no? ¿Qué prefieres? Venga, sí. Os voy a contar algo acerca de Demon's Souls, que estuvo gratis en el Plus para la PS3. Un Epic, un juego patrio español que a mí personalmente me encantó. Y la nueva entrega de Los Asesinos, de Assassin's Creed 4 Black Flag. Pues prepárate, porque de todo eso que has dicho, creo que no voy a parar de preguntarte. Me gusta mucho lo que... Me interesan mucho esos juegos, ¿vale? Pero, vale. ¿Estás preparado para el dúo? Sí, ¿tú? Sí. Bueno, esta gente puede hablar si quiere, ¿sabes? Pero vale. Es que yo voy allá, saco a ti. Va por ti. Pues nada, de momento nos despedimos. No sin antes dejaros con la típica canción de Confesiones de un Jugador de Plaf. Yo, mi